Anécdota. Hoy, en el último podcast, ya el de despedidas, habíamos dado un montón. Empezaremos con Charlas en Arkham, donde el tema a tratar es el propio podcast y sus colaboradores. Hablaremos un poco de nosotros, del rol en general y del podcast, criticándolo y alabándolo cuando sea necesario. Luego pasamos a Hablando en Series, donde todos, no solamente Álvaro y Humberto, hablaremos de nuestras series favoritas y daremos un par de ideas de cómo llevarlas al rol. Por supuesto, Briconsejo, donde por fin trataremos el tema del rol en vivo. Y para terminar, despedida. A ver a dónde llega. Comenzamos. Bueno, soy Néstor Bolaños y hoy vamos a hablar de Spice para PJ, el podcast y sus colaboradores. Tengo conmigo a... A mí. Pregúntame a mí. ¿A Álvaro? Hola, soy Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo ha ido? Pregúntame. ¿Han pasado un montón de meses? Pregúntame lo que me preguntas siempre. ¿Has ligado? ¡Sí, tío! ¡Sí, he ligado! No puede ser. Sí, he ligado. Que no. He ligado. Que no. Que sí. Que no, tío. Que de verdad, la buena. ¿Cómo que has ligado? Que sí, en serio. Yo solito. Sin pagar. Tú solito, como siempre, entonces. No. Que yo solito sin ayuda. Sí, sin ayuda, sí. Pero con otra persona. ¿Que sí? Mujer. ¿Sí? ¿Mujer? Sí. Tío. No, mujer. ¿En serio? ¿En serio? Ahí. ¿Tiene foto? ¿Tiene algo? ¿Es real? Sí, la ha visto gente. ¿La ha visto? ¿Tú la has visto, Humberto? Sí. ¿Es real? Parece que sí. Chao. Mientras no se acabe la batería. Digo, sí, es real. ¿Cómo lo conseguiste, tío? Ah, eso es secreto de su madre. Fue ella que se interesó por ti de alguna manera. No, que va. No. No, fui yo ahí dándole dinero, no. Cera. Yo, tío, pues felicidades, pero... De verdad, no sé... Fue por los PX, ¿verdad? Fue los PX. Lo que pasa es que, claro, me lo he gastado en tantas cosas que ya no sé qué fue exactamente lo que funcionó. Qué bueno. Así que eso es un poco putada, pero no sé si voy a poder repetir... Replicarlo, ¿no? Sí, no sé si repetiré la hazaña, pero sí, he ligado. Qué bueno, tío. Pues me alegro un montón, ¿no? Sí, tío. No sé. O sea que eres un caballero, yo no de estas cosas no... Por eso estábamos hablando de dejar el podcast ya, ¿no? Sí. No. Sí. Chacho, tío. Bueno, venga, el siguiente. ¿Quién quieres del siguiente? Yo mismo. Humberto. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo han sido estos meses? Relajado, tranquilo. Relajado. Sí, ya no hay que... Ha pasado un montón de meses desde la última vez. Eso es bueno, no tengo que ver series así tan seguidas. En un fin de semana verme dos series y cosas por el estilo. Qué bueno. Tengo vida, veo la calle y tal. ¿Y el rol cómo te ha ido? Bien, he jugado poco. Ajá. Pero bien, tranquilito. Sosegado, ¿no? Vacaciones que hacían falta. Sí, un momento de relax. Qué bueno. ¿Corina? ¿Qué te cuento? Porque a mí me ha pasado algo muy interesante. Muy ¿Qué te ha pasado? Muy interesante. Yo me he gastado muchos de mis PX en recursos y voy al banco y está igual. Que alguien me lo explique. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué voy al banco y sigue estando a ese número? Es que los trasfondos a veces no van por PX, ¿eh? Ten cuenta eso. Hay más de cabrosete. Y si no los interpretas, los pierdes. Lo interpreto a la perfección, pero el banco no me cree. Claro. Entonces no tienes dinero ahora. Sí. Entonces dice, ¿por qué voy a gastar mi tiempo en un podcast gratuito, no? Todo. Gasto mi poco dinero en muchas tonterías, Néstor. ¿Y qué tal el rol? ¿Ves eso? No interpreta el rol. ¿Qué? ¿El rol qué tal? Inexistente. ¿Inexistente? Sí, es que desde que me he gastado los PX en eso ya paso, ¿no? Qué triste, tío. Estoy decepcionado. Mira, vuelve al rol y de alguna manera el dinero llegará a ti. O sea, esto es... Esto no es el secreto, Néstor. No me convence. ¿No te convence? Va a ser que no. Pues no sé. Luego te invitamos a un café o algo, no sé. Vale. Era claro. Y queda, a mi izquierda está Pablo. Hola. ¿Qué tal este tiempo, Pablo? Bien, estoy apenado porque se acaba el podcast. Esto resulta francamente... Ah, coño, verdad, eso teníamos que haber dicho todo, ¿no? Estamos apenados. Sí, oh, qué triste. Desde que has ligado estás fatal, tío. Sí, tío. Venga, sigue, me Pablo. Me creo superior. Es el turno de Pablo. Maldita sea, que nadie pensará en los niños. No, él no. ¿Estás apenado, Pablo? Sí, la verdad es que sí. La verdad que ahora que lo dices, yo también estoy un poco apenadillo. Por otro lado, no, pero... Sí, por otro lado estoy como, bueno, había que terminarlo y... Yo no, tendré mi podcast, así que yo no estoy apenado. Publicidad en mi podcast. Ajá. No. Va. ¿Vale? Tal vez por eso fracasó en esto. Estoy de acuerdo. Toda la boca. El amateurismo este. El amateur que nos invade a todos. Pues quizás tenga razón. Quizás tengas razón, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, ¿y el rol qué tal? Bien, ahí va y sigue. Me he enterado que estás traduciendo y haciendo un montón de cosillas, ¿no? Bueno, a ver qué tal. Sí, yo espero este año retomar un poco mi... Profesionalizándote y todo. Sí, bueno, a ver, esas son palabras mayores, ya veremos. Pero sí, en ello seguimos ahí, tratando de pasar por la jornada siempre que puedo. Ah, me alegro. A ver si vamos para la jornada en alguna de estas. Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Hay que coger un avión y ir a la península, pero bueno. Es que es... Pero podemos pasar. Pero más, y los baños de multitudes que os podríais dar ahí. Y la baño, fama. Baño. Vuestro estatus de celebridades allí. Hablan de nosotros. Te tocan y te dicen, hola, ¿conoces a...? Sí, sí, claro, siempre. Sí, especialmente las chicas. Ah, bueno. No, sí. Soy consciente. Pues bueno, ya que estamos todos, vamos a empezar. El tema va un poco sobre... que es el podcast para nosotros y... Pero antes de que empezásemos con el podcast, vamos a entrar en una sesión de como batallitas, ¿no? De cómo era el rol antes del podcast para nosotros. Para ver el antes y el después. ¿Quién quiere empezar? ¿Una idea? Yo empiezo, si eso. Vale. ¿Has pesado? Corría el año 85. Por aquel entonces el cine costaba 300 pesetas. No, yo la verdad es que empecé con el rol de muy pequeña. Impactado, Pablo. Está muy bien. Chapo, sí, por favor. Quería contarlo todo así, la digo no. Pues yo empecé, bueno, ya lo he dicho mil veces, ¿no? Pero yo empecé a jugar rol con 9 años y empezaba pues lo típico, todos empezamos jugando diciendo, ah, pues esto está curioso. Y al par de meses nos hemos dado cuenta y jugamos 5 días a la semana, ¿no? De ahí pues pasamos a 4, a 3, a 2, a 1, una cada 2 semanas, va disminuyendo poco a poco, pero cada vez como que te sabe más el rol. Vas como... Te sabes mejor, porque al principio jugabas partidas, pero... Como quien iba a comer, ¿sabes? Quien coleccionaba cromos. Sí, algo así, ¿no? Como, pues yo he jugado tantos juegos de rol, pues yo no sé cuánto. Yo me acuerdo de una época, cuando estaba el Cruz de la Silvania, que yo tuve como 2 o 3 meses. ¿7 a la semana llegué a tener? Sí, yo llegué a jugar todos los días de la semana durante un tiempillo. Y bueno. Era... Molaba. Yo tengo un amigo que me dijo una vez, no deberías tener más tiempo de vida imaginaria que real, Néstor. Fue tu amigo imaginario, ¿verdad? Que lo dijo. No, fue Arturo. Me lo comentó en plan, porque estaba jugando 5 o 6 partidas semanales. No las jugaba todos los días, pero a lo mejor un día jugaba 2. Sí. Una por la mañana y una por la noche. Sí, eso sí, esa época que te conté. Yo hice una lista también en su momento de partidas que tenía a mitad. Dios, nunca he querido hacer esa lista. Nunca. Llenaría libretas. Es que es eso, sería. Y porque yo no conservo las fichas, porque normal las conservaba el máster y se han ido perdiendo. Hubo un tiempo que me dio por no conservar las fichas. ¿Por qué? Tengo 80. Ahora sí, ahora siempre que juego una partida me gusta quedarme con las fichas del personaje. Pero si no, es que tendría que salir de mi cuarto, ¿sabes? Para poder guardar las fichas. Es horrible. ¿Y ustedes? ¿Cómo ven esto de...? ¿Muchas partidas? ¿Llegó una época en la que jugaban muchas partidas o no? ¿O siempre fueron poquitas? Llegó una época en que fue exagerado, pero exagerado es lo que tú dices, de a lo mejor tener 7, 8 partidas, creo, en una misma semana. Y sí, te lo juro que es verdad, verídico, yo creo que ya las 8. Un mismo día lo vamos a jugar dos, y pero que yo misma decía, ¿dónde está mi vida? Con los dados, ¿sabes? Decidí en su momento, imagínate hasta qué punto llegó, que al comprarme en una ocasión un Picardía, decidí entre uno y otro a base Espera. Sí. es para captar la atención de la gente. Vale. Un Picardía, sí, repite. Y lo decidí al final a base de dados. Mi madre me miró raro, la dependienta me miró raro, pero yo decidí de puta madre. Yo he hecho exámenes a base de dados, o sea que los exámenes tipo test con un D4 se hacen rapidísimo. ¡Qué duro! Era el instituto, ahí... ¿Quién estudia en el instituto? Nadie estudia en el instituto. Hay gente. Sí, hay gente. Los de la primera fila. Era... Yo de los que me sentaba en la primera fila. No. ¿Quién ha jugado una partida de rol en sus clases de instituto? ¡Yo! Yo también, en realidad. Sí. No en clase, en durante clase. La clase. Sí, sí, durante sí, la clase. Sí, estamos hablando de lo mismo. Todos estamos hablando de lo mismo. Yeah. Y además es que es lo típico que durante 2 meses se está diciendo todo el mundo, tío, joder, y todos, claro, yo también. Pero lo mío moló un montón, porque tal, y sonamos notados, clac. Vale. Hay que vivirlo. Es que claro, que he visto desde fuera parece raro. ¿Tú no lo has vivido? Eso no, esa parte de... ¿Tú qué hacías en la clase de instituto? ¿Tú eras de los que estudiabas? No, yo estaba en primera fila, pero no daba para el agua, ¿vale? A mí me era traumático, ¿no? El estar en primera línea... Tú eras de los que tenía la teoría de que te pones en primera fila porque el profesor no presta atención a eso, sino que mira los de atrás que no, son... Realmente me puse... Me ponía en primera fila porque era el sitio más cómodo, porque yo me ponía cerca de la pared... Y a dormir. Sí, más o menos. Era lo más cómodo porque podías tirar las piernas porque no tenía la mesa el profesor... Tenía como otra mesa de apoyo del profesor por un lateral y tenía como un sobreestante debajo donde estiraba los pies. Entonces me apurrucaba al ladito así y me ponía medio a sobar. Y la verdad que era bastante vago y bastante alto. O sea, lo que se hacía era batallas en las mesas de dibujos mientras estaban profesor explicando y tal. Daba la vuelta. Por eso llegamos a llenar 3 mesas con dibujitos. No, pues te saco mi Mazinger Z. Roy le dibujaba a tu Mazinger Z disparando al otro. El otro, no, porque ahora mis aviones y tal. Y teníamos la mesa llena de dibujos. Okay, no jugabas al rol, pero casi, vamos. Casi, estábamos ahí. Yo eso no, pero las libretas llenas de hundir las flotas. Había más hundir las flotas que apuntes. Volviendo un poco a... Yo recuerdo en el colegio. Sí. En el colegio hacer una partida al compañero de pupitre. Con los dibujos que había en el libro. Entonces, tú eres el personaje, vas caminando por el libro y no sé qué, ahora te encuentras aquí, ¿qué haces? No sé cuándo. Súper guaca. Qué nivel. Sí. ¿Y de qué era el libro, no? Es una pregunta. Era de lengua. ¿De lengua? Sí. Un libro de lengua. Pero ¿qué pasa? ¿De literatura, no? ¿De personajes históricos o sí, no? Sí, porque si era de lengua, de... No, no, te encuentras una A. Análisis táctico y... Era el colegio, los típicos que ponían engranaje y decía, aquí va el sujeto y aquí el predicado, entonces se enganchan y tal. Entonces tenía dibujitos de vez en cuando y los cogíamos para eso. Qué bueno. Porque biología, historia, pero lengua es como yo... Que yo siempre me he propuesto... Siempre ha sido medio gafapasta, tío. Se lleva a nivel si hubiera hecho un libro matemática. Ahí ya hubiera sido... También se podría haber hecho. Es que no recuerdo si era lengua o matemática. Yo juraría que era lengua, pero... Con matemáticas puedes jugar al Traveler, ¿sabes? Ah, sí. Calcular vectores ahí. Está bueno. Pues no sé, ¿cuál fue vuestro primer juego a la hora de que les nombrasen o no necesariamente jugar, que les nombrasen o el primer contacto que tuvieron con el rol? D&D. Pero no de jugar necesariamente. D&D. Yo lo primero que jugué yo era a mi primo en las reuniones familiares. ¿Eh? Íbamos todos los niños para el cuarto donde no estaban los adultos. Y mi primo, que era el mayor, nos contaba historias. Entonces nosotros éramos los protagonistas de la historia. Bueno. Eran partidas de rol, pero sin fichas, sin nada. Éramos nosotros, nosotros no interpretamos ningún personaje, sino que nosotros en situaciones fantásticas. Y él se ponía a hacer sus argumentos y nosotros a sobrarnos ahí. Yo tenía un coloreable de Dragonlance. Que... ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí. Era un coloreable de enanos y salía un druida. El druida se puede convertir en... Era una tía, ¿cómo se llama la druida? La que se podía convertir en animales. Da igual. ¿En Dragonlance? En Dragonlance, no. ¿Solo Maconera? A lo mejor era de típico, pero creo que era de Dragonlance. Estoy casi seguro. Pues... Era... La tía se puede convertir en halcón 3 veces al día. Y era como, ¿por qué 3? ¿Por qué? No entendía, no entendía ninguna lógica interna. Y 2 años, o sea, unos 7, 8 años después la miré y dije, ¡cónchale! O sea, que fue impactante. Fue como de esas personas que hablaban diciendo, ¡cónchale! ¡Cónchale! Cuando era más pequeño, sí. Estaba pensando, sí. Yo quedé pequeño. Era de los que ibas con la bicicleta y decías, ¡vaya! Cuando veías algo sorprendente, ¿verdad? ¡Oh! No, ¡vaya! Sobre todo, ¡vaya! Pues sí, tío. Un coloreable de eso. Fue mi primer contacto y yo creo que de alguna forma influyó porque yo decía, qué guapo, salió un enano matando orcos y cosas así. No sabía nada de sangre, pero... El enano era... puedes matar a 7 orcos al día. Era la época en que mi padre, para gastarse, como los coloreables eran caros, de vez en cuando me compraba un cómic de Conan para que yo lo dibujase. Acabo de recordar. Entonces, y solo te daba el color rojo. Acabo de recordar cómo me inicié. Fue D&D, ¿vale? Pero D&D, esa versión que era básica. La caja roja, ¿vale? Acabo de recordar una historia que te ponían como ejemplo, ¿vale? Uh-huh. En lugar de ponerte como ejemplo, yo qué sé, pues una maga, ¿no? Una hechicera, un elfo. Siempre han sido los ejemplos, ¿eh? Los ejemplos siempre eran masculinos. Antes. Me acuerdo de la historia ajá, tenía el ejemplo de un cubo, una fregona, ¿vale? Y cosas así, eran historias de limpieza. Entonces te decía, bueno, entonces como la fregona hace no sé cuánto, y te hacían una historia, una pequeña partida con el cubo, la fregona y el cepillo de barrer o algo así, ¿sabes? Oye, eso sería súper indie ahora. Alucinante. Yo me acuerdo del ejemplo del D&D, que es el de serpientes y escaleras. Que te pones la introducción, te ponía, esto es como un juego de serpientes y escaleras. A veces hay veces que vas por el camino real, a veces encuentras un acceso para subir o bajar. Y seguro que sale al lado. Era del D&D de 5, de... Pues eso debe ser porque no estaba localizado la traducción, entiendo, ¿no? Porque claro, el Serpientes y Escaleras, Snake and Ladders, es un juego relativamente conocido en Estados sí. Unidos, pero aquí es como muy... Aquí sí, era el que no jugaba, el que estaba al otro lado del parche. No, al otro lado del parche siempre estuvo en la boca. ¿Verdad? Pues, pero yo sé que llegué a jugar de pequeño. Yo era madrileño, no sé. No, pero yo llegué a jugar, pero clase de inglés. Ah, entonces, pues mira, con la misma... Mira, ahí lo tienes. Pero sí, debía ser desconcertante leer serpientes y escaleras. ¿Qué? Un huevo de serpientes y escaleras. ¿Puedes subir o bajar? Estaba curioso. La típica historia de rol... Chico ¿qué? Conoce chica, chico conoce rol, chico pierde chica. No, en el sentido de... Yo siempre asocié mis partidas de rol, las primeras ideas que tenía de partidas de rol, era la película Conan y las películas de Rolfling. Era... Mi referente. Porque era lo que yo veía de pequeñito y me encantaba. Pablo se está imaginando. A la Rolfling Maya. Contra Conan. Es que no. Conan en Maya. Yo me estoy imaginando a Conan en Maya. Qué menor. Yo es que siempre que mencionas a Rolfling, yo me acuerdo de la paprika. O sea, de que yo estoy en otro nivel. No, yo me estaba acordando del juego de rol de Rolfling. Rolfling, sí. juego de Rolfling. De Rolfling, exacto. Se llamaba así, el nombre me está yo, ¿no? Qué guapo. Siempre buscaba como ese tipo de historias, intentaba recrear esa escena, ¿no? Cuando yo intentaba narrar y no, que pasen cosas así emocionantes todo el rato y pelear. Pero ustedes, ¿cuál era la típica imagen que tenían del rol? ¿Para qué referentes culturales, en plan películas, cómics, novelas, cuál buscaban? Sí. Me acabo de dejar en blanco. Sí, en verdad. Sí, súper raro, ¿no? El principio. O si no, cambiamos de tema o vamos. No, yo... No, opa, eso sí tengo idea, porque pienso en la literatura fantástica, cuando empecé a jugar al rol. En Tolkien. Sí, en Salvatore, que yo por esa época leía mucho Reyes Olvidados. Pues a mí me pasó totalmente lo contrario. Yo empecé con el rol y de ahí empecé a leer fantasía y me empecé a meter en el resto del mundo friki, digamos. Pero mi comienzo fue el rol. Pero cuando, ¿cómo enfocabas tus primeras partidas en rol? ¿Las querías hacer lo que es la pregunta suya? Nota de Néstor. También sería jugadora, ¿sabes? Que tendría menos libertad. Claro, es que cuando yo comencé era jugadora de D&D en un tablero, ¿sabes? Que no había mucha más... Pero tú querías más acción, querías más... ¿Qué pasa? Como en tal película, como en tal novela. Cuando comencé fue el... Como cuando estabas abierta juegas... a todo ahí. Como cuando juegas a HeroQuest, ¿sabes? Tienes un poco más de flexibilidad en este caso, porque dáselo, pero vamos, que era un poco así, no... Fue más tarde cuando realmente yo jugué rol. Me acabas de recordar un juego de mesa que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, que tú era bastante novedoso porque había uno que manejaba al malo. Y era un laberinto y uno era el mago. Joder, yo jugaba ese de pequeño, pero era Frank Gordon. Y yo siempre iba a casa de un amigo, hola Dani, ¿qué tal? A jugar, y él siempre jugaba con Frank Gordon y me daba a mí. Podría ser Flash Gordon, porque recuerdo que el malo tenía como... Era como medio brujo y... Y lo creo que era secuaces y los mandabas para adelante. Era una protorrol extrañísimo. ¿Qué y eso? Y lo jugaba con mi hermana, ¿sabes? Imagínate. Toma. Yo de bueno, de Hero Quest hacías un poquito de eso, en verdad. No sé. Bueno, la cosa es... me acabo de acordar que yo, primeramente, a lo que asociaba al rol desde el principio era las novelas de Búscate tu propia aventura. O sea que yo tenía una idea bastante cercana a lo que era el rol. Yo recuerdo de haber leído, porque yo me lo sacaba de la biblioteca todo vicioso, yo era de los niños que iba a la biblioteca por motu propio, no porque me llevaran mis padres. Yo era bastante raro de siempre. Era de siempre, sí. Era de siempre. Voy mejorando. Ligado, pero una de las historias que leí era de un mago que iba a hacerse unas pruebas para hacerse mago. Mira, digo. Pero no era mago ya. Entonces iba ahí y el tipo empezaba a hacer un montón de cosas y daba igual, porque todas las historias, porque yo lo jugué varias veces y siempre al final el tío salía desfigurado y una de esas mataba a su gemelo y en otra no. Pero siempre salía desfigurado con relojes en vez de ojos. Años más tarde descubrí que ese tío era Raistlin y que había un libro que a saber cómo se llama, a saber dónde está y a saber quién lo tiene, un libro en el que tú juegas a Raistlin cuando se desfigura. Yo lo tengo, Álvaro. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. Yo eso lo jugué en la biblioteca cayéndose las hojas y diciendo, no tiene sentido, siempre se termina desfigurado, no hay una forma. Es más, había una forma de no salir desfigurado. ¿Sí? Había una forma de no salir desfigurado, pero salía sin poder. Te lo juro por Dios. Es como, joder, aquí siempre pierdes, tío, qué mierda de libro. Ahí descubrí lo que era el rol. Los libros juegos. Increíble los libros juegos, ¿eh? Para mí era literatura, no, a mí no me gustaba normalmente. Pero entonces cuando yo hacía mis primeras partidas como narrador, yo las enfocaba así, enfocaba disyuntiva, y decía, aquí tienes tres opciones, y entre medias, tipo videojuegos, poner malo. Era como enfocaba yo mis primeras partidas como narrador. Pues no te creas tú que eso es una mala escuela, no, en realidad, ¿eh? No es mala. O sea, que mira dónde salí, ¿eh? Muy bien. ¡Hala! Vamos, sí. Estás crecido. ¿Y tú, Pablo? ¿Tienes alguna idea? ¿De qué exactamente? ¿De cómo empecé a jugar? Sí, ¿De cuáles eran los referentes que tenía? Pues yo es que empecé a jugar porque me compré unos anillos de Hawk, entonces... O de Jock, qué guapo. Como se diga. Y entonces yo era un flipado de... Bueno, a ver, y sigo siendo un flipado de Tolkien. y básicamente me dedicaba ahí a una actividad puramente escapista, de vivir en la Tierra Media y tener aventuras en la Tierra Media y demás. Y luego eso se fue extendiendo a otra literatura fantástica a medida que la fui leyendo, a la Dragonlance y demás. Y, uh-huh. Y por ahí fuiste... Y sí, bueno, siempre tuve la suerte también de que los libros juegos estaban saliendo en aquella época. En fin, el rol estaba empezando a tener su época de apogeo aquí en España, o sea que fue muy fácil, en cierto modo. Qué bueno. Una cosa que te quería preguntar, Pablo, que... A mí siempre me ha sorprendido, por si quieres compartirlo, que tú empezaste con Rolemaster, con tablas y tablas y tablas y tablas y tablas y tablas y tablas. Y luego has ido evolucionando cada vez hasta periodos en los de nada de tiradas... Porque yo siempre he sido un progre del rol, Néstor. Las cosas como son... Bueno, yo empecé jugando con los anillos, que no era lo más puntero, pero luego sí me compré... El Rolemaster, yo creo que fue la única caja que trajeron aquí a Las Palmas de Gran Canaria, me la compré yo. ¿Fuiste tú? Fui yo quien se la compró. Y era como lo más. En aquella época... Los siete enemigos. No, era lo más. O sea, un juego, la calidad de un juego se medía por las tablas que tenía, que yo era la bomba. O sea, yo tenía más tablas que nadie. Y luego, cuando eso era como el sumum del regalismo... Pues, ¿te compraste el de los barcos? ¿El de los barcos? Había uno para guerras navales, ¿no? No, pero el Silo salió... Fíjate, me sé el nombre del suplemento y todo. Salió bastante después de que yo dejara de comprar el Control Master. Oye, sí. Pues mira, te veo. Sí, y luego tuve la suerte también de que me compré el Vampiro, la primera edición, cuando todavía no era un juego particularmente popular, porque de una forma un poco ahí turbulenta, ¿no? Tuve suerte. ¿No? La primera edición, ¿no? La... Sí, sí, sí. La que podía ser humanos de nuevo y todo. Sí, correcto. Bueno, en realidad sí, sí, correcto, sí. Y nada, y eso pues para mí también fue un giro copernicano, ¿no? Es como de repente las cosas te tiraban varios dados y tenías puntos en vez de números y muchas menos tablas. ¿Y, bueno, ¿y cómo llegaste al de Vampiro? Porque cuando todavía... ¿Cómo contactaste con eso? ¿Cómo fue? ¿Rollmaster? Fue el mejor cambio de mi vida en esto. Yo me había comprado el Battletech, que tenía entusiasmo y voluntad porque me gustase el Battletech, pero no tenía con quién jugar y en el fondo no me gustaba. Entonces, no, sí, dio la casualidad. Pero tenía un montón de tablas. Sí, no, a mí, yo quería que me gustara, pero no terminó de cuajar la cosa entre el Battletech y yo. Y lo que pasó es que un amigo que acababa de venir de Londres se había comprado el juego más moderno que había podido conseguir en Londres, que era el Vampiro. Pero se había intentado leer y decía, este juego es rarísimo, yo no entiendo nada. Hay tablas, hay unos vampiros, pero no les puedes matar. Esto es una historia súper extraña. Los malos no están... No, está fuera de los dungeons, sí, es raro. Sí, es raro. Y yo le dije, mira, mierda, tú... No, yo quiero tu Battletech y tal. Y yo, bueno, pues te lo cambio si quieres por el juego ese nuevo que te has comprado. El mejor cambio de mi vida, tío. O sea, aquello fue un... No, mi gran pregunta... Ahí la realidad se desfraccionaba. Sí, sí, hubo una realidad en la que seguiste con el Battletech. Sí, exacto. Y ahora serías de la vieja guardia. Total, total, tío, total. Yo tengo una gran pregunta a raíz de lo que ha dicho Néstor. Si empezaste con tantas tablas, ¿cómo es que te quedaste? No, ¿en serio? No, no sé, en el fondo... Porque los videojuegos entonces no eran tan buenos. Es una posible respuesta. Yo conozco gente flipadísima en las tablas, ¿eh? Como, sí, sí, como sí, ¿verdad? Sí, como, claro. Sí, es como se juega. No, pero conociendo a Pablo, no, pues. Pero en realidad no es tan raro, Corina. Si lo piensas bien, es como preguntarle a alguien que empezó a programar con tarjetas de ordenador que por qué luego siguió programando. No sé, porque en el fondo las tablas cumplían un poco una función de lo que sería un software. Era hoy, a la mejor, esencia, ¿no? Lo que... Sí, exacto. A mí me gustaba la idea y lo de interpretar y la narración. Pero las tablas eran un mecanismo como otro cualquiera, ¿no? Sí, cuando habían tablas para pifiar en hablar y cosas así, ¿no? Bueno, pifiar en hablar. Es que era lo que faltaba. Creo recordar que no las había, pero... Faltaba, era lo que faltaba. Había reglas en D&D de encuentros con penejotas y cómo reaccionaban. Y tenías una especie de tabla de carácter, sí, tu carácter y los demás. Sí, se cruzaban. Te podía salir el barman caótico barbado y tú... ¿Por qué eres un posadero? Eres caótico malvado. Yo, la pregeneración de personajes. Los personajes que creabas tirando dados, que actualmente hay varios juegos que lo siguen usando, ¿lo probaron alguna vez? ¿Jugaron partidas sí. así? Salió alguna sí. Porque es lo más raro que le salió. Yo porque eso generaba cada personaje. Pues un tío de 2 metros, no mis, no, a Diego, un compañero que conocemos todos, le salió un ladrón, sí, que era Conan. Un ladrón sin, Conan. Pero sin la pobre Conan fue ladrón. Pero sin la habilidad de ser ladrón. Sí, pero vale, era lo más... Sí, era sí, exactamente. Voy a entrar a cabezazos en los cities porque no le hacía falta la ganzúa. Yo era viendo a ese personaje y encima hice un mago, el cual era un inútil, pero total. Como el ladrón de la película de Dungeons and Dragons. Sí. Es igual, era un ladrón sin la habilidad de ladrón. Es que era horrible, porque que tú lo veías y decías, un tío de 2 metros, fuerza no sé cuánto, y diciendo, madre mía, pero... Y era, no, pues yo que me quería hacer un tío escurridizo, ¿cómo va a ser un tío escurridizo con un tío de 2 metros, tío? Que no me cuadra, tío. ¿Cómo? Eso era lo que más me frustraba, ¿cómo sistemas, pasa que al final lo que tú querías hacer... Éramos nosotros, eso, vale, pero ¿cómo pasa inadvertido? Porque el tío quería pasar inadvertido y... No. Pasó inadvertido. Sí, todo el mundo cuando la mirada desvió la mirada. ¿Cómo que no me mire a mí, por favor? A mí lo más raro que me ha ocurrido con tablas ha sido de jugar al Señor de los Anillos y en las tablas de encuentro ir paseando y encontrarte con un espectro. Buscando el anillo. Como, ¡ah! ¡Te ataco! ¿Por qué? ¿Qué hace aquí un espectro? Pero era como un de tres espectros con los caballos y tal, tío. Había un suplemento, el Minas Tirith, que eso me lo dijo Javier, que creo, que con el 0-0 en la tabla de encuentros, porque tú ibas paseando por cualquier pasillo, estás cloaca X, tiras los dados, y si salía 0-0 aparecía el Rey Nazgûl. En Minas Tirith. En Minas Morgul. Perdón, claro. Perdón, perdón. ¿Cómo? Mira, mira, te parto la cara. Saludo a los aficionados a Tolkien. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? A mí me salió personaje raro. Me... O Darth Vader, vas caminando por la Estrella de la Muerte y te encuentras a Darth Vader ahí. Vas tú por las cloacas. La Estrella de la Muerte te encuentras a Darth Vader y dices, tío, córtate. A mí me pasó con personajes pregenerados, me salieron dos curiosos. Me salió un tío que era árabe, que era gourmet, que le faltaba la mitad de la lengua, o sea que hablaba mal. Sí. Y claro, como era gourmet, tal, entonces, pero, ¿sabes? Era sibarita, en plan el vino y no sé qué, pero claro, estaba el rollo de, mira que soy medio islámico, que aquí hay... Pero bueno, había salido los dados y había que interpretarlo. Entonces tenía como mis pecadillos. Y luego, otro personaje que me hice fue, no me acuerdo el juego, pero era un mortificador. Y era una especie de ninja. Y tenía que tirar, cada año de promoción tenía que tirar. Pues un año me salió, este año lo aprovechas el doble. Y tiré dos veces, me salió que hice no sé qué, que le caí en gracia no sé cuánto, que no sé qué. Y luego me volví a salir, este año lo aprovechas el doble. Y me salió no sé qué habilidad, era súper rápido, todo genial, todo sumando. Y de repente me salió, porque te podía salir malo, me salió. Y en el último año dice, este año te encarcelan, pero era este año lo aprovechas el doble. Y acabé en una cárcel, perdí ese año, no generé nada más. Y perdí no sé cuántos favores. Entonces mi personaje era el favorito de todo el mundo. Pero estaba en la cárcel. Acabo de salir de la cárcel y era como... Y le pregunté al máster. Envidia, envidia. Y exacto, yo dije, ¿y esto por qué? Dice, invéntatelo tú. A mí no me cuento. Pero claro, yo era jovencito, yo ahí me quedé como, bueno, pues no sé, ataco. Ataco a la reja. Pero así, era un personaje, no lo entendía, no entendía el personaje. ¿Algún personaje así ustedes recuerdan? La verdad es que yo no recuerdo ninguno así. Ninguno, ¿no? Es que yo recuerdo sí, sí sé que me ha salido, pero no recuerdo ninguno en concreto. Y para mí fue... Eso fue un gran avance cuando ya podías crear tu personaje como querías, ¿no? Porque la idea era tirar los dados. Y tú siempre querías que saliesen dados altos, pero no. Yo recuerdo la única partida que jugué de aquel tarde, que nos pegamos más tiempo haciendo las fichas que jugando. Porque empezamos a descubrir que era muy divertido las cosas que te podían ocurrir. O sea, el mío era un ligón empedernido, que tenía más no sé cuántos a ligar, pero era tartaja, jorobado... es verdad, tenía un defecto que era que olía fatal. Oye, luego era el hijo secreto de un cura, por lo tanto era un hijo bastardo. Además era muy bajito. No sé, unas cosas súper bizarras, pero eso sí. Es verdad, era tartamudo, pero sabía cantar muy bien. Era súper bizarro el personaje ese. Estas cosas. Y es el único personaje que he creado, porque además era como, era tan divertido, seguíamos tirando, ¿no? Entonces, ¡guau! Y salían bizarradas brutales. Y recuerdo otra vez de un amigo, esto no me pasó a mí, pero fue a Saúl, un amigo. Se hizo un hobbit, ¿no? Y el personaje, bastante normalito, él se empezó a repartir los puntos, lo típico de tirar 6 dados y tú eliges, pero luego la carisma, salía con el último dado, tiraba la carisma y ya está. No podías repartirlo, no sé sí, si... la apariencia era... Sí, la apariencia. Se repartía con un dado aparte y sacó un 1. Pero es que por ser joven tenía un menos 5 o algo así. Si mal no recuerdo cómo era, pero tenía apariencia negativa. Entonces lo que hacían era, lo metían en los bares para que los sajones desalojaran. Siempre, era más alguien que cariño más tenía. Entonces siempre iba para hablar con la gente, para intentar entrar. Y me dije, ¿cómo mierda? ¿Qué he hecho ese? Y un hobby de la tía es un goblin, no sé qué. Qué chungo. Fatal, tío. Ese personaje es una risa que nos echamos con eso. Guay, guay, guay. Bueno, pues... Era joven, no sabía lo que hacíamos. Sí, no, está muy divertido. Estábamos el dinero. Bueno, en este devenir íbamos metiéndonos cada vez más en el rol. Y de repente a Álvaro y a mí se nos ocurrió crear el podcast. Pues vamos a hacer el podcast. Y quería preguntarles un poco... No, di la verdad, di cómo fue. Viniste un día a mi casa, estábamos hablando y dice, se me ocurre hacer un podcast. Dije yo, ah, vale. Está guay. Está guay. Vale. Sí. Tenía pensado que lo hicieras tú todo. A la semana siguiente, pues he pensado en hacer un podcast, sí, me lo dijiste. Está guay. Podríamos hablar de esto, sí, sí. Está bien. Sí, fue algo así. De hecho, yo recuerdo que Álvaro meses, vino. Sí. Yo recuerdo que Álvaro vino y me dijo, ah, pues Néstor está pensando en hacer un podcast. Y dije, ah, vale, ¿sabes? Y eso ha sido así, o sea, fue un poco un hilo de, ah, vale, así, ah, vale. Pero fue como, estuvimos como tres meses. De repente estábamos grabando. Tú, nosotros estábamos cada tres meses, nos íbamos y dábamos, pues mira que el podcast podía tener secciones, ¿sí? Y tal. Al principio no íbamos a tratar... ¿Has jugado al God of War? era así la conversación. Sí, al principio no lo íbamos a tratar solo sobre rol, era un poco sobre el fandom, ¿no? Sobre sí, cómics, literatura, un poco de todo. Al final nos dimos cuenta que... Íbamos a hacer mil secciones, era para molar y vamos, iba a tener hasta putas y casinos, ¿sabes? Y al final... No, al final no. De todas formas fue que vimos que había un montón de ofertas de podcast y dijimos, lo hacemos más especializado. Sí, y te he mirado un podcast y dije, ah, vale. Míratelo tú, sí. Había sido la siguiente, pues yo también miro podcast, ah, vale. Así estoy dos meses, ¿sabes? Y fue y. Sí, sí tengo una entrada en tu blog sobre el tema. Sí, y dando una serie, vos, la serie de vos. Hablando del tema, ¿te acuerdas? ¿La serie cuál? Hubo una época en tu blog que sí, estabas hablando de serie de televisión. En... Y sobre aspectos de tu vida. Y una sí. Era Oz, dirigiendo una penitenciaría. Ah, vale. Y ya llegaba y te proponía hacer un podcast. Y era el psicólogo. Sí, es posible. Ah, vale. Pero era así, ¿sabes? Y recuerda eso, que fuimos a ver, tú fuiste por tu lado a ver No Fue para Viejos, yo fui por mi lado a verla. Y un día y fuimos a un concierto o algo así, estábamos comiéndonos un bocata antes del concierto. Y estábamos hablando de No Fue para Viejos. Y me dice, pues tengo que buscar un nombre al podcast. Y a ninguno de los dos nos había gustado especialmente la película, ¿no? A mí no es mala, pero... que en algunas se me cosas... hizo eterna esa película, ¿no? Ah, a mí me gustó, lo que pasa es que tenía momentos raros, pero sí. Me gustó. Al principio se llamaba No Es País para Jugadores, era el primer nombre que le pusimos. Sí, hasta que, y creo que fui yo que dije, No Es País para PJ, los dos sentimos. Fue como un avale mutuo, ¿no? Sí, ya lo tengo. Ya y a la par de semanas ya decidimos que era ese. Y bueno, y reunimos a unos cuantos colaboradores. Aquí tenemos a tres y podemos seguir hablando nosotros de cómo fue esto, pero me gustaría ver la visión de los colaboradores para no influenciarles, cómo empezaron, cómo lo vieron desde fuera. Sin nada de peloteo, ¿sabes? Ser lo más honesto, pero yo... Criticar, si querés. Por esto, yo no vi nada hasta que habías hecho dos o tres programas, más o menos. Y fue porque me dice Álvaro, oye, en el podcast estamos haciendo una sección de series y tal. Y vamos a hablar, no me acuerdo cuál era, la segunda serie que íbamos a hablar. Sé sincero, Humberto, yo te dije, Humberto, el domingo vamos a hacer algo. Y tú dijiste, no tengo nada que hacer, voy. Más o menos, por algo así, pues... Vamos a hablar de esto, tú lo has visto, ¿verdad? Y yo, sí. Pues nada, te vienes y hablas. Y yo, ¿pero de qué? ¿Qué tengo que hacer? Tú nada, tú vienes y hablas. Y yo, pues vale, tío, no tengo nada mejor que hacer, pues vamos. Ah, vale. Tenemos así una convicción y una fuerza... No, pero a mí lo que me sorprendió fue que volviera. Porque la primera vez te traes así como un poco engañado, ¿no? Pero luego, recuerdo que cuando se estrenó el podcast, tú lo oíste. Y me viniste, yo tengo idea para no sé qué y para no sé cuánto, y yo como... Yo Humberto, ah, vale. No, sí, no, impresionante. La verdad que es que también por eso, porque habíamos visto muchas series... Flegemin. Y era como, yo sí estaba mole montón, pero es que si lo hiciéramos así, este juego sería con esta serie, bueno, la polla y tal. Pero después ya se fue como haciendo un poco más cansino. Era ver series... Yo, la con la que ya a mí me rompió fue la de Wits, que tuve que verla dos temporadas. ¿Viste dos temporadas enteras? Dos temporadas para comentar, en 48 horas. Bueno, eso con 24 lo puedo hacer perfectamente. Para el podcast, fue brutal. Tío. Terminé muy... Y eso que no te pagamos. Que creo que se notó el día que fui a verla, que sí tenía un par de días, había ideas, había hecho mis deberes y tal, pero era con la libreta viéndolo. Y era, vale, fue una buena idea, pero... No la disfruté, vale. Fue la serie que me he disfrutado en la vida. Y menos mal que no he visto la cuarta temporada o la quinta. No la disfrutas ni de coña. Yo me quedé ahí, vi las dos primeras, que eran las que íbamos a hablar, y digo yo, ya está, ¿no? Y para el fin de semana que viene, el siguiente, ni siquiera encendí el ordenador, no hice nada. Fue como... Te quedaste en la ducha. Fue relax y poco más. La verdad que yo empecé por Hablando en Serio, me traían como, vamos Hablando en Serio. Y ya el resto fue metiéndome poco a poco. ¿Eh? Porque tú siempre has tenido un poquito de experiencia con el rol, ¿no? De empezar es que empecé tarde, empecé tarde, la verdad que hubo una época que se jugué mucho, que no fue así relativamente mucho, pero jugaba poco, de ese jugaba a lo mejor, no, nunca tuve 5 partidas o 6 en la semana, tenía 2 como mucho, o 1 a la semana, que siempre se localizaban más en verano que en clases y poco más. La verdad que yo tanteé poco el rol. ¿Tú ni siquiera llegaste a faltar a clase para jugar? No, yo era más de faltar. ¿Y qué haces hablando conmigo? Yo faltaba más para escaquearme para jugar a... Dantas Revolución. Ah, no, jugaba en esa época al... al Doom. Dios, hay que irse para atrás, ¿eh? Pero para atrás. No, lo único falté, yo soy un niño bueno. Yo era un niño bueno y solo faltaba clase para... jugar al Half-Life. Cuando salió el primero y no, ni siquiera antes de salir el Counter-Strike ni nada, sino jugábamos al Half-Life en red. Con un amigo nos estaqueábamos. No, ni siquiera Team Fortress. Sí, era el Half-Life normal y corriente a jugar al último jugador. Eso se me estaqueaba. Corina, tú estuviste desde el principio, ¿no? Sí. Tenías tu sección y todo. Sí, fue también una asociación de Avales, qué guay. Sí, ¿no? Es que en Canadá somos así. Álvaro me lo había decidido, comentado. Decidido. En la película estamos enviando los aplatanados. Esto ya salió. Bueno, Álvaro me comentó en su momento. Néstor está pensando en... ¿Te une? ¿Cuál? ¿Venga? Chachi. No fue así. Estás difamándome. No. Yo te dije, Néstor está haciendo un podcast y tal. Y estamos... Yo voy a tener una sección. Yo quiero una sección. Yo, pero ¿qué vas a hacer tú con tu sección? Yo quiero una sección. Pero tienes que preparártela. Yo creo la sección. Tú me dijiste, te unes tal y dije, ah, vale, yo creo la sección. Me quería hacer algo. Es verdad, siempre estuviste insistiendo en la sección. Que, claro, tío, que no teníamos ni nombre para la sección. Era de hecho se pusieron un par de nombres en plan bastante curioso. La sección innombrable, al final creo que era uno. Sí, la propuso David Monedero. Sí. Hola, David. Suerte con tu libro. Pero claro, lo guapo era tener una sección. Escribiendo un libro, David, sí. Es verdad. No te rías. Lo tengo en el Facebook. Lo guapo era eso, lo divertido era tener una sección de qué, pues de algo inútil. Además tenía que ser de algo inútil, de algo absurdo. Era lo que yo quería, era lo divertido. Pero también, que tiene que ver sobre el rock, sí. Pero también fue una asociación de una cosa que pasaba mucho es que tú llegabas a veces con, voy a hablar de esto, y no tenía nada que ver con el rock. Sí. Y lo teníamos que buscar conexiones arcanas para poder explicarlo. Claro, porque mi intención era hablar sobre algo absurdo. No pero que desde el principio era, toda asociación tiene que ver con algo con el claro, rock. Claro, pero decías, sí. Es verdad, yo decía, sí. Lo intentaba conectarlo, pero... ¿Los interpretan? Claro. No, luego intentaban ahí conectarlo, pero a lo bestia, ¿sabes? A fuerza, yo... Yo, de los que más sufrí fue con Philip K. Dick. Pero estuvimos hablando de Philip K. Dick, ¿cómo conectar eso? Estaba temblando ahí. Ay, Dios mío. Fue como, Dios mío, pero... Yo ni me acuerdo, con eso te digo todo. ¿Tú sabes que un grupo de gente cogió un robot con forma de Philip K. Dick? Hizo un ritual para coger la conciencia que estaba en no sé dónde, en el microverso o en Bali o a saber dónde, ajá, para meterlo en ese robot, y ahora hay un robot con la conciencia de Philip K. Dick. Ajá. ¿Philip K. Dick? Eso existe. Si tú pones Philip K. Dick en el Google, una de las primeras imágenes que se ve el robot, se ve, es como en la cara de Philip K. Dick, pero luego se ve como un engranaje detrás. Philip K. Dick estaría orgulloso de eso. Seguramente. Está orgulloso porque no está muerto, somos nosotros, que estamos muertos. ¿Me entiendes? Vale. El imperio nunca caiga yo, es verdad. Eso. Bueno, vamos allá. ¿Y tú, Pablo? Yo aparecí más tarde, ¿no? Yo aparecí ya para bastante, casi la segunda temporada, ¿no? Casi para una temporada, sí, cuando el podcast era algo consolidado. Pero de nuevo, porque supongo que en su día, cuando me enteré, cuando me comentaste en los primeros momentos de, mira, estoy pensando hacer un podcast, yo era como, sí, claro que sí, otro podcast. Ah, vale. No, pero era un avale suspicaz, no un avale de, vale. Avale cuando esté hecho me lo creo. Exacto, claro, exacto, sí. Cuando lo vea lo creeré, y vaya que si lo hicisteis, y vaya que si me lo creéis. Porque, sí, la verdad es que he de decirlo, que al principio pues, la idea la cogí con cierta incredulidad, Pero al final vi que lo estabas haciendo, que lo estabas haciendo muy bien, y dije, maldita sea. ¿Por qué no he formado parte de esto desde el principio? Esta maravillosa iniciativa. Y nada, fue un lojazo, ¿no? Yo creo que de hecho, además, no sé si invitaste a Luis y a mí al mismo... Recuerdo una primera sesión de charlas en Arca. Yo creo que lo primero que hicimos la vida en este... Es más, me acuerdo de eso que nos pegamos la vida hablando y luego dijimos, ¿eso está grabando? Es verdad. Y perdimos 3/4 de hora de podcast. Porque no durísimo, eso fue durísimo, porque se perdieron cosas muy buenas, además. Y luego la segunda vez, muy buena, ¿eh? Sí, pero la segunda vez que lo hablamos, es más, si ahora alguien revisita eso sabiendo este dato, hay cosas que pasamos como bla bla bla bla bla, porque ya lo hemos dicho antes. Y pasamos a lo rápido. Sí, es verdad, se notó. Fueron 45 minutos. Y esa fue tu primera experiencia con el podcast, dijiste, wow, qué profesionales. No, desde luego, sí, Álvaro, la verdad que fue un lujo, además, Luis y yo acabamos de... ¿Fue aquí? No, fue en casa de Álvaro. No, fue en casa de Álvaro. En casa de Álvaro. Y había 1000 botellas de agua encima de la mesa. Correcto. Y todo sudando. Sí, me acuerdo. Qué grande. Pues nada, fue un lujo porque encima yo venía de hacer un programa de radio con Luis que se acababa de terminar y antes venía de estar escribiendo para el fanzine de No Solo Rol. Uh-huh. Entonces como que para tener un chute ahí de hacer algo por el rol todos los meses, pues me vino muy bien, la verdad. Y queda. Pues genial. ¿Y qué sesiones eran las que más les gustaban? Sí, las que más les gustaban, luego hablamos de las que no nos gustan. Hombre, por participar en ellas desde el principio, pero casi. Ahora todo serio. Básicamente era la. Por la que entré yo en el podcast fue por eso. Al principio es que se hacía muy muy con gusto porque era con series que ya habíamos visto. Sí, que no tenías que verte en una No teníamos que hacer nada, simplemente era como todo lo que habíamos estado en esas noches, por ejemplo, que habíamos salido o ya íbamos viendo para casa o hablando. ¡Qué guapo, no sé qué! ¡Qué guapo está, no sé qué, sí! Y se decía, no, porque esto metieron el rol en una partida tal. Y decía, sí, porque está esto, guau. Todo eso, pues por la... Con eso Roura también, metido dentro de... Y hablando en serie, es tu sección favorita. ¿Cuál fue la serie que más te gustó contar? The Wire, yo creo que la contaste como un enano. Como un enano, porque había terminado de ver la cuarta temporada. O la tercera, no creo que había, la tercera o la cuarta. No sé, igual. Yo creo que era la tercera. Y claro, terminó de una manera, todas las temporadas de The Wire terminaron de una manera brutal, que no te esperas. Como, ¿qué? Pues era, ya terminado de verla, hacía pocas semanas y estaba como... Pero es que The Wire está muy guapa, tal. Y Álvaro me decía, era como... Y eso que lo ha visto en la siguiente. Exactamente, Álvaro me decía, ¿no has visto el Visa 7? Y yo, es que tengo que verlo, no sé qué. Y nos miramos y decimos, había silencio, a lo mejor en el grupo, lo miramos como yo y decimos, ¡qué guapa está The Wire! Y todos chaños, otra vez igual, no sé qué. Pues claro, como éramos los únicos, queríamos compartir toda esa sapiencia de la serie con el resto. ¿Y tú, Álvaro? El del tipo este, ¿cómo se llamaba? Que hablaba raro. El de la favorita, estamos hablando ahora. Sí, mi favorita. La favorita. No puede ser. Es mi favorita. O sea, voy a decirlo porque creo que nadie lo sabe hasta ahora, pero yo era el tipo de la voz rara. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Golpearle? No. El gran secreto del podcast. ¿Nadie lo había sospechado? No. Pero sí, era yo. Eras tú. El que ponía la voz. Y yo soy el que estoy obsesionado con George Lucas y el mal. Entonces me encantó porque podía decir lo de George Lucas a gente que no me conocía. Entonces hay gente, soy consciente de que hay grupos de personas que ahora ven a George Lucas con otros ojos. Entonces me siento que eso es como, es lo que más he aportado a la población mundial. No, que el odio hacia George Lucas. No, y el odio hacia ti también. No, pero eso no hacía falta en podcast. No, pero es más, hay un documental, estoy seguro que ha sido gracias a este podcast, hay un documental en Estados Unidos que se llama George Lucas Wanted Dead or Alive, algo así. Y habla del odio a George Lucas. Y estoy seguro que ha sido por el podcast. Y ya está. Y punto. Entonces, tu sesión favorita era la de la conspiranoia activa. Ay, a mí me encantaba. Esa es la que más disfrutaba porque sabía que además era como el típico chiste ultrapersonal que nadie entiende, pero que dice, pues yo qué sé. Hago como ¿sabes si lo que fuera, falló ahí? Hago como si fuera el chiste personal mío y punto. Es como Chuck Norris. Todo el mundo empezó a alguien hablando de los hechos de Chuck Norris y todo el mundo decía, pero esto no tiene sentido. Así que lo usabas como si fuera una broma tuya y ya está. Pues, a ver, yo quería que pasara lo mismo, ¿no? Y lo conseguí, han hecho documentales. Dios mío. No, no es mi sección favorita realmente. La que falló ahí, por terminar de hablar un poco, ahora hablamos de la favorita. El distorsionador, tío. El acento canario. Más chistes privados que solo entendían cuatro. Y distorsionador, la gente decía, yo a esta sección le doy para antes. ¿Sí? Pues, no, pero realmente mi sección favorita es los comienzos de Virconsejo. Ah, es lo mejor. Es lo mejor. Con diferencia. La verdad que sí, lo súper divertido. Además, podías criticar a tus amigos de forma que no se enteraran los demás. Estaba muy guapo. Los comienzos de Virconsejo son la vida, la verdad que están. El life. Estaba muy, muy bien. Torina, ¿y tu sección favorita? Mi sección favorita es siendo de abrir consejos. Yo en verdad, yo la verdad es que tuve en su momento esa sección absurda, tal, no sé qué, ¿no? Y si me reí, lo que quise y más. Pero a mí la parte que más me ha gustado es la parte más seria, ¿no? La parte que realmente pues estamos aconsejando, estamos debatiendo y tal. Y yo creo que esa parte incluso me ayudó a mí misma, o sea que... Sí. ¿Cuál fue tu favorita de todas las... de todos los briconsejos? ¿Cuál fue tu favorita de todos los briconsejos? Hubo un momento en que sí me gustó cómo dar profundidad a los personajes que los estuvimos comentando en uno de ellos. Fue una parte de uno de ellos. Eso sí me gustó mucho. Sí, era como interpretar el personaje, ¿no? Interpretación. Dentro de la interpretación lo que es dar más trasfondo al personaje, esas ideas que surgieron ese ahí. Estuvo muy bien. Ese estuvo muy bien. Ese fue el que nombraste antes de Luis, ¿no? Ese fue uno de los mejores preconsejos. A mí me gustó mucho también el de cómo narrar partidas de terror también. Ese es mi favorito de los preconsejos. Pero bueno, ¿y tú, Pablo? Pues en un alarde de originalidad iba a decir lo mismo que Álvaro, los preconsejos, y en particular el ¿te ha pasado esto alguna vez? No, que me parecía delicioso, ¿no? Y creo que era una cosa que no hacía ningún podcast, tristemente. El mundo en general, nadie lo hacía, ¿no? La escenificación icónica, los momentos de terror como director, no, es que era muy divertido. Eso lo estuvimos hablando, en muchas de esas conversaciones de tres meses estuvimos diciendo, pero no podemos narrar una partida en directo, ¿cómo hacemos los arquetipos? Y al final, de todas las ideas que surgieron, se quedó en esa, en la macroparodia de las cosas malas. Sí, porque tuvimos una... nos planteamos hacer algo parecido a eso, pero en el último momento, cuando ya estábamos grabando el podcast, ya habíamos grabado lo de Arkham, y estábamos haciendo el inicio de la sesión de noticias, que le hicimos en un momento que era... Sí. Era chorrada esa que tardamos flex en hacerlo porque nos reíamos tanto, que tuvimos que grabarlo como 7-8 veces. Y entonces dijimos... Soy Len News, tío. Esa sesión me había olvidado de ella. Entonces se nos dijimos, pues vamos a hacer también algo para la de Briconsejo. Y no recuerdo a quién se le ocurrió el hacer la cortinilla al principio esa, pero que fue algo sobre la marcha, que se nos ocurrió eso sobre la marcha. Y es más, lo grabamos una vez, no nos gustó, y íbamos a quitarlo, y luego dijimos, vamos a grabar una segunda vez, y es la mejor decisión que hemos hecho. Es verdad. Siempre que nos hemos reunido para el podcast, nos reímos muy a menudo de muchas cosas, pero ahí, vamos, fijo, ahí a veces hemos estado 5 minutos o 10 minutos riéndonos, diciendo, bueno, ya está. Y luego, también como decía Corina, pues la parte seria también me pareció un poco la más productiva, ¿no? Y de hecho, una de las razones que cuando tú me invitaste a venir, Néstor, que era que esto ya lo hacíamos en casa, hablar sobre rol y teorizar sobre él, y por qué no hacerlo de una forma que otras personas pudieran escucharlo, por si les servía de algo, sí. Pues a mí fue lo que me convenció para venir, ¿no? Y también un poco lo que creo que ha tenido gran valor del podcast todo este tiempo, ¿no? Es el más valorado. Hicimos una votación en su momento y quiero recordar que Briconsejo había ganado por goleada. El segundo era Charlas en Arca, pues tampoco por demasiados votos. Briconsejo tenía 15, 16 y Charlas en Arca unas 11. Y luego ya para abajo las demás hablando en serie la siguiente. Sí, que yo en verdad me acuerdo... Que era la más valorada y la menos valorada también. Venía Humberto súper super traumatizado un día diciendo, Dios tío, que solo nos han votado dos personas y hemos sido tú y yo, tío. Sí, se lo dije así, tío, hasta que fuiste tú y fui yo, no me engañes. No te preocupes, Humberto, que yo voté a otra, a mí no me gusta tampoco. Así que hay alguien por ahí que te quiere. Creo que me traumatizó más. Creo que fue la siguiente votación que fue. ¿Cuál era la sección que quitarías o la peor sección? Sí, la peor sección para quitar la que, segunda temporada. En los primeros días recibo un voto hablando en serio. Y tú estabas por mi cara. Y pegar la casa, mira, una paliza. Lo mato, y el que sea lo mato. Que tardó 48 horas en ver dos temporadas, Dios mío, es decir... Bueno, creo que me traumatice un poco con esa votación. Esa era una cosa que también estuvimos trabajando mucho con el podcast, de cómo hacerlo actual y al mismo tiempo, o sea, interactivo y al mismo tiempo que perdurase. Era complicado, lo hicimos por las encuestas. Sí, la gente nos pidió que siguiéramos con nosotros en News, pero lo hicimos... Eso porque es que era hacer trabajo que no íbamos a hacer, ¿sabes? Eso era el tenía varios problemas, era ese, y también veíamos que el podcast seguiría avanzando. Que cuando tú vuelvas ahora, si quieres escuchar uno de la tercera temporada, te va a dar igual las noticias de ese momento. La primera. El tercer capítulo de la primera temporada. Esas noticias no van a tener sentido. No van a tener mucho sentido, entonces... Era una sesión que exigía mucho trabajo y no... Una recompensa. Bueno, pues, y no era tan divertida. Tenía las promociones, le hacíamos un chiste con la publicidad. Sí, hasta que nos dio por gritar ¡Soy el News! ¡Soy el Green People! Y... Sí, recuerdo que era... Y romper tímpanos ajenos. Sí, creo que era mi primera participación. Se pudo gritar eso. Era gritar eso, es decir, estábamos gritar hablando en serio. Y sí, me dice, sí, yo me acuerdo todo gritando ¡Soy el Green People! Sí, sí, era dándome codazos a Álvaro en plan de... Ahora. Sí, ¡sale el ¡verdad! Y tú diciendo, ¿qué? Impresionante. Todo descolocado. Sí. Impresionante. Horrible. Bueno, y pues nada, mi sesión favorita también es Briconsejo. Yo lo he dicho ya en otros podcasts. Y la de terror en concreto fue la que más me gustó. Yo me he pasado, en general me lo he pasado genial con el podcast. Y por eso hemos seguido grabando y por eso hay dos temporadas. Porque si no hubiéramos durado tres episodios, como bien pronosticaba Pablo. Es que... Si no fuera divertido... Nosotros también lo pensábamos, Pablo. Seamos serios. Nosotros dijimos, esto uno... Bueno, también fue una sorpresa y ahí te tengo que dar las gracias, Álvaro, en el sentido de todo el curro que pusiste. Porque había muchas veces que sin ese curro de fondo se hubiera quedado ahí como para nosotros cuatro y ya está. Y fue que Álvaro se aprendió a manejar como tres programas de edición de sonido, de edición de DVD... De no sé qué, no, busca, este es mejor porque no sé qué, no sé cuándo. Y yo, en el grado obsesivo que tiene este hombre, a veces te voy a verla hasta la quinta temporada porque a lo mejor la quinta es buena. Estoy superándome, estoy superándolo. Ya, ya. Pues eso, la verdad que a mí me ha encantado. Pero bueno, sí, he encontrado nuevos programas de edición de DVD. A ver. He encontrado uno que cuesta $49,000, pero no tengo suelto. Joder. Que es el que utilizan en Hollywood. Y lo único es que te da tres opciones más que los otros, porque son todos muy parecidos. Bueno, está bien. Está bien. Está bueno, o sea, está por bueno. Tres opciones más, $40,000, está bueno. El DVD de las temporadas de la primera temporada que habíamos hablado, al final se fue quedando por ahí. Se fue quedando en el aire. Y al final lo que dijimos es esperamos a terminar esta segunda y ya lo mandamos. O sea que... Hay que tener regalos. Hay regalo, hay regalo. Y ahora que tiene el nuevo programa de los 49,000 pirateados. No lo tengo. Te comía todos los tengo recursos. Tengo el segundo. Bueno, pues lo podrá editar. Porque cada vez que editaba se le estropeaba la imagen. Era... No, es que era, a ver, lo que... Puso huevos de Pascua y todo. Hice de todo, sí, hice la vida. Lo que pasa es que cuando compilabas el DVD... Se jodía por la cara. Entonces, por eso que al final se fue dejando. Pero vamos, que emití un curre, estuve 2 semanas y todo brutal y para nada. Pero bueno. Quería hablar también de las peores secciones, o secciones que le dicen, esta no me gusta tanto, o esta, bueno, esta siempre pudo haber sido mejor, o me esperaba otra cosa. Si quieres comentar alguna. Que nadie hable del mal del anónimo. Copiar no hay activo. Copiar no hay activo, yo no me acuerdo. No acuerdo ni el nombre, tío. No me acuerdo ni el nombre. Eres el horror. Soy el horror, sí. Pero bueno. Nada, la excepción de Corina era bastante cutre. Era genial, era súper absurdo. Pero es que leía, es que no hablaba, leía, era nada más. Horrible. A mí me da los nervios, yo me iba a la habitación y digo, no quiero escuchar esto, no quiero. Luego tenía que montar, era como, lo voy a escuchar dos veces, ¿no? O sea, a mí la de Conspiranoia Activa me gustaba bastante. Lo que pasa que... Era muy divertido. Que era muy particular. Y entendía sí. perfectamente que es que no cabía, tío. Yeah. Es que... ¿Qué tal? Hombre, a mí la que más me cansaba realmente era la de las noticias, que era lo que estábamos comentando ahora. Eso de tener que currarte, lo vamos a ver, que no pagáis ni con bocata. Además que era... No, y también las noticias... Hay agua, no te jodas. No, agua. También las noticias, otro problema que le vimos, que no lo comenté antes, es que recopilábamos las noticias de ese mes. Entonces cuando decíamos, hey, que Gary Giga se ha muerto, se había muerto hacía tres semanas, o... Sí. O era... Sí, que realmente el periodo no es semanal. Claro, entonces te permite más juego, pero a nosotros era como más raro, ¿no? No sé. Cuando una noticia era mundillo, pues salía el mundillo y ya lo sabía todo el mundo. Estos chiquititos. Esa fue la que a mí más me pesó, digamos. Yo quiero nombrar una... bueno, ¿algún comentario sobre sesión? Bueno, a mí... Salen news eso, ¿sabes? Los problemas que tuvimos con eso. Una sección que también nos ha dado mucho trabajo, pero y que al final la dejamos por dejadez, era la de las críticas de juegos, que solo podíamos haber continuado. Pero era una buena sección, yo creo que sí que era una buena sección. La reseña, sí. Los mundos paralelos, también teníamos gente que nos había escrito porque quería que le hiciéramos entrevistas. ¿Cómo se llamaba el OK Games? El tipo de OK Games nos escribió para decir que se prestaba. Tal vez fuera afortunado que no tocara hacer una entrevista, tal y como está ahí el panorama. No sé, no me he enterado de nada. Bueno, no sé yo quien te provee la sorpresa. OK Games, buscador de Google, y estará por ahí. Y una... pero bueno... Hablando de esas secciones que se quedaron sí. un poco como medio gas, que fue culpa nuestra, que fue culpa porque no nos lo currábamos suficiente. Pero la de reseñas me dio pena porque tenía chicha, la verdad. Reseñas sí. hicimos algunos muy interesantes. De hecho, creo que esa fue tu segunda colaboración, o la primera. Hablando del juego de... Del libro del horror sin remitente, como sí, la llamaba... Sin remitente. El Unremitting Horror, sin el horror incesante. Sí, sí. Adversant, no. Okay. No, pero es que yo creo que fue con la sección con la que más enemigos me gané. Cuando hice la crítica al Arcana Mundi. Esa polémica. Que todo el que me conoce, que yo soy súper crítico, decía, pues no. Es más, tú estabas acojonado por la crítica y dijiste, ah, pues no, tampoco te pasaste tanto. No. Pero se montó un pollo, porque claro, como el juego lo hizo un canario y más o menos todos nos conocemos aquí, le habíamos hecho una... La entrevista. Sí, fue bastante curioso. La verdad que la crítica, yo estuve allí y cuando la escuché, si habías seguido los programas y veías cómo hablas tú, Álvaro, no había ningún problema o pequeñas matices. Pero totalmente subjetivo las opiniones. Uh-huh. Bueno, afortunadamente eso es agua pasada. Y ahora vamos a la otra sesión, que la otra cosa que a mí me llamó un montón fue el especial navideño. ¿Se acuerdan del especial navideño? Sí. Por desgracia. Ese fue en plan, vamos a hacer algo que nos divirtamos todos, creo. Caudín se metió un curro de la vida con los villancicos. De hecho, ese fue el podcast en el que os presenté a la que es mi nueva pareja y lo metí ahí y se metió. Sí, apareció, ahí. ¿Verdad? Lo metimos ahí en plan de, bueno, pues tú habla. Y habló. No, porque era de Navidad, quedaba igual todo. Sí. Pues con los villancicos. Caudín se pegó un curro increíble. Además hubo villancicos que se quedaron medio fuera. Y... Sí, quiero recordar que hicimos cuatro y solo grabamos tres. Sí, porque Caudín había hecho con una misma música dos letras diferentes. Entonces elegimos una de las dos para no utilizar la misma música dos veces. Puta. Mí, lo que más me preocupó del especial de Navidad fue el comentario de una de las comentarios que pusieron en el blog, que era, no recuerdo quién era, diciendo, os van a recordar por los villancicos sí. toda la vida. Y yo, espero que no. Espero que me recuerden por otra cosa, yo qué sé. Arre tu lugar. Arre tu lugar. Y vamos, brutal. Si quieres está ahí, está colgado, esto no se puede borrar, está por ahí. A mí lo que más me gustó fue lo de, hablando en serie, lo que hicimos, de las tablas aleatorias. No sé si se acuerdan. Era, cogimos series y películas míticas. ¡Ah, Dios, sí! Eso era y tirábamos y asociábamos. Pero eso lo hicimos en charlas en Arca, ¿no? ¿Charlas en Arca fue? No fue, al no. final los unimos las dos secciones. Sí, ah, verdad, porque era tan... Verdad, sí. Porque era lo mismo, la una y la otra. Fue buenísimo. Estaba muy bien. Yo, ¿cuál había uno que era Heidi con Braveheart, ¿no? O algo así. Mad Max, yo qué sé, una cosa súper macabra. Había, bueno, salieron mezclas buenísimas. Algunas muy divertidas, algunas muy paranoicas y algunas muy jugables, ¿sabes? Que al final era como, esto es jugable, Dios mío, porque intentamos que todas fueran jugables. Todo eso. Bueno, pero el podcast terminó la primera temporada. Buscamos qué sesiones iban a quedarse, cuáles se iban a ir. Y lo hicimos mucho más pequeñito, ¿no? Compacto. Más compacto, porque era muy largo, ¿no? Era como eterno. Entonces dijimos, pues lo hacemos más corto y lo hacemos quincenal. La muerte. Me convencí. Sí, pero es culpa tuya, cabrón. No, lo de quincenal fue idea tuya, ¿verdad? ¿Cómo? Fue idea tuya, ¿cómo? Fue idea tuya. ¿Cómo te voy a decir no, yo no, eso? No, no, no. A ver. Las cosas claras, chocolates pesos. No. A ver. Fue idea tuya. A ver, la gente estaba diciendo que lo que le gustaba del podcast y tal, era que lo que no le gustaba era que estaba demasiado tiempo, ¿no? Sí, que era largo. Entonces dije, vale, quincenal, si hacemos exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo, pero en vez de hacer 3 horas de programa, hora y media y hora y media. Y ya está. Y te dije, pero hay trabajo doble en el sentido de que hay que hacer doble de post y tal. Así que eso te encargas tú. Y jamás lo hiciste. Una vez. Hiciste una vez y encima lo tuve que corregir yo luego. Así que cuidado. Asco de ti. Tú es que... Mira, te tengo que despedir de nuevo. No. La verdad es que lo que ha terminado con este podcast es vuestros dos egos. La lucha de ego del podcast ha sido el que nos ha matado realmente. Sí, seguro. No, seguramente. Bueno, luego ya el podcast fue avanzando y llegó un momento en el que yo particularmente me veía como saturado y necesitaba un descansillo. Y en parte, más miembros, más colaboradores, estábamos en el mismo punto. Y fuimos alargando un poco el podcast. Ahí fue cuando salieron los comentarios, ¿te acuerdas? Al poco. ¿Comentarios? La gente diciendo, que necesitábamos más comentarios, no sé qué, tal, ¿te acuerdas? Que empezó a... Ahí el mundillo nos dio una palmadita como ahí, que estamos aquí. Fue bastante bueno. Y... No, algunos más que otros. Sí, bueno. Pero bueno. Pero en general estuvo bastante bien, a mí me gustó mucho. Y luego ya... el último podcast lo hicimos hace varios meses ya, ¿cuántos meses? La vida, pues noviembre creo. ¿Noviembre? O antes. Octubre, noviembre. Bueno, y yo recuerdo... en diciembre, volvemos en tal, y siempre... Pasaban cosas... Nos estábamos liando para todos lados. Recuerdo hace relativamente, hace un par de meses o así, porque Pablo está como un poco más fuera, ¿no? Ha venido unas cuantas veces... Y recuerdo que quedaste un día contigo y me dijiste, oye, una pregunta, ¿por qué se terminó el podcast? Y yo dije, pues porque estas que nos veíamos muy cansados, ¿no? Y dice, ¿por qué no me pediste ayuda? Y yo, pues ahora no sé por qué no te pedí ayuda. Ahora que lo dices. Pero vamos, básicamente es que yo personalmente tengo 800.000 millones de proyectos. Sí, sí. Y esto me consumió un montón de tiempo y además que... era demasiado optimista, ¿no? Con esto, como que dije, yo esto va a llegar a 1000 personas y no sé cuánto, cuando era imposible que llegara a 1000 personas, ¿no? Hombre, con el tiempo llegará. ¿No? Y yo de vez en cuando lo seguimiento a la página de Facebook y cuando empezábamos, desde noviembre hasta ahora, se ha duplicado, ¿eh? Se ha duplicado el número de personas, casi. O sea que yo creo que con el tiempo sí puede llegar en alguna cosita concreta, alguno tal. Y sobre todo más que un contacto directo. Más una transmisión de estas personas, a lo mejor oyeron una idea y la transmiten. Sí. Es mi visión con... Que era la idea principal lo que... Bueno, pero eso toca más para el futuro, ¿no? Sí. Vamos a ir terminando el podcast, ¿no? Estamos aquí y ya hoy es el último. El último hasta quién sabe cuándo. ¿Y ahora qué? ¿Qué toca ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros con el rol, podcast? ¿Vamos a seguir haciendo proyectillos, no? Eso nunca lo sabremos. Intuyes algo, ¿no? Sí, claro. No sé, yo he estado con el... Estuvimos jugueteando con la idea de hacer un podcast dentro de unos años, si teníamos ganas, y sacamos hasta un nombre. Y fue como, vale. Muy bien, vale. Sí, sacamos un nombre, era... Lo decimos, ¿no? Sí, lo decimos, ¿por qué no? Era Regreso al PJ. Y coger la portada de Regreso al Futuro 3 y poner las caras de nosotros. ¿Qué tal? El plan es porque son 3, el primero era 1, ¿sabes? Me encanta. Yo tengo la ilusión de que algún día vayáis a Tierra de Nadie o con una jornada grande allí y grabéis uno en directo. Se podría hacer algo. Creo que eso molaría mucho. En directo. Como el que monto soy yo. Nada. Sí, la verdad. Bueno, en directo, entiéndeme. Ahí sobre el terreno. Sí, el especial jornada de JDN. Pues molaría un montón. Eso molaría. Sí, la verdad que es una estaría muy bien. Tocará, supongo. Es cuestión de que se alineen los astros y esas cosas. Y es o tú o nosotros, o sea que tocará. Pues, no sé, del podcast se acaba, ¿no? No hay ningún... Tú tienes un proyecto de podcast, dijiste, Cori. Sí, pero es en otra línea. No tiene nada que ver con el rol. No. Como tu sesión. Efectivamente. Pero tampoco va en esa línea. Lo siento. Me faltó el chiste de Andreus. pero tampoco va en esa línea. No, ¿sobre qué? Bueno, yo escribo, entonces estoy dentro de un colectivo literario que formamos en su momento, en el 2007 me parece, y bueno, pues meteré un pequeño podcast pues de 15, 20 minutos, yo creo, no creo que sean más, sobre, pues eso, sobre literatura. Quizás se amplíe un poco más a... ¿Centrada en algo? A más arte, pero... ¿Pero centrada en escribir, en autores, en algún género en específico? Pues la verdad es que lo hemos estado hablando, digo lo hemos estado hablando porque hay otro compañero que lo va a hacer, entonces vamos a hacer uno yo y otro él, ¿no? Y pequeñitos. Y pues en principio yo actúo en recitales y tal de literarios, entonces pues probablemente sea recitar algo mío y a lo mejor algo de cualquier otro autor que haya, pues yo que sé, un párrafo, un poema o lo que sea, ¿no? Y hablar a lo mejor sobre algo de esto. Comentarlo, digamos, y quizás pues nombrar si pues he visto algún concurso interesante, okay. Nombrar algo... Vamos, para escritores, no, principalmente difusión de literatura. Sí, quizás cambie algo más, o sea, el arte un poco más general. ¿Y en cuanto a rol, tienes pensado algún proyecto de aquí al futuro? Sí. Ahora mismo no, ahora mismo tengo muchos proyectos personales, pero son artísticos. Okay. ¿Y ustedes, en cuanto a rol? Y si no, el rol no es arte, que diga... ¡Calla! Sí, claro que lo es. Pues nadie lo pone en duda. ¿Alguno? ¿Eh? ¿Alguno habrá? Alguno pondrá un comentario. Indeseable. Yo sí, yo tengo 1.000 millones de proyectos, como ya he dicho. Sobre error. Sí, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y no vas a mencionar el libro desde entonces. Y yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero tío, pero tranquilo, Álvaro. Tranquilo. He venido aquí a hablar de mi libro y vamos aquí... ¿Cuánto llevamos la vida de tiempo? ¡La vida! Tu libro todavía no está escrito. Está en ello. No está escrito. Está tío. En ello. No está escrito. La última que te pregunté estaba igual. No estaba igual. Dijiste, ah, vale, me dijiste yo. No, pues, no. Dije, ah, vale. Dije, ah, ok. Okay. Me estoy internacionalizando. Claro, ya, quieres entrar en Hollywood con el ah, ok, ¿no? Claro. Es muy interesante, pero cuando lo tengas escrito, mientras tanto es una puta mierda, ¿sabes? O sea que escríbelo y yo hago hasta un podcast si quieres de eso, pero no vamos a hablar de tu libro. ¿Y quién te monta el podcast, eh? ¿Quién te monta el podcast? No será capaz. ¡Oh, sí! Bueno, estoy en mi casa. Esto es el montaje final. Y aquí no está Néstor para callarme. Néstor, ¿tienes algún inconveniente con que yo hable de mi libro? Bien. Vale, pues mi libro va de lo siguiente. Voy a escribir una... Se va a llamar Rolero, el discursito. Y es una guía para explicar cómo explicar a la gente lo que es el rol. Lo voy a escribir como si fuera un juego de rol. Entonces tú podrás hacer tu personaje, tendrás tus poderes y habrá ideas de aventura. Espero que cuando lo termine, pues lo llevaré a alguna editorial a ver si tienen valor de editármelo. Y si no, pues me lo comeré con papas, supongo. O lulu.com se presta por ahí. Y nada, pues eso, que volvemos al podcast. Vale, o sea, que no quieres... Vale, no te preocupes, no hablamos de mi libro. No vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de otras cosas. Hablamos del podcast de Corina, pero no de mi libro, sí. pero es que no has escrito... No pasa nada, Néstor. No estoy para nada molesto. Eres un rencoroso. O sea, este tío fue el que se inventó lo de conspiranoia activa. Es que... ¡Qué siento venganza! ¡Qué mentira de eso! Sí. ¡Esto me casa retroactiva! Bueno, ¿tienes algún proyecto que no sea del libro? A lo mejor tienes otro que no sea un libro. Sí, estoy colaborando con unas cuantas series online. Estás lo peor, te voy a comprar el libro. ¿Eh? Te voy a comprar el libro cuando lo saques, pero... ¡Te vale! O sea... Pero para criticártelo, ¿sabes? Yeah. Pues no te pongo un agradecimiento. Hala. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No, que estoy colaborando con varias series. Estoy haciendo, escribiendo un blog como si fuera uno de los personajes de una de la serie de Canal Friki. Estoy colaborando con cosas extras, contenidos extras para Pendiente de Título. He escrito un par de capítulos para Pigmalión. Un montón de cosas. Pero no me pagan. Todo lo hago por amor al arte. También, además de colaborar en las tres series que he dicho antes, estoy intentando hacer una serie con Enrique y con Luis. No sé si te han comentado algo. No, sí, de hecho, pues, hable usted, porque es ilustre. No, pero no es que no quiero comentar mucho, pero la verdad es que nos está quedando muy divertido. El problema es que estamos un pelín parados, pero ya tenemos escrito dos capítulos. Estamos escribiendo tercero, serán siete. Y nos está quedando muy divertido. Enseñamos McGuffin. Uh-huh. Y ya... McGuffin. Curioso. Y ojalá salga. Ojalá salga adelante porque me está gustando mucho. Está quedando muy divertido. La veré, pero para criticarla, tú lo sabes. Y bueno, y sobre rol, ¿tienes algo sobre rol, tío? ¿De partidas? ¿Alguna campaña? ¿Algo que estés planeando? Quiero hacer una partida que la estoy pensando y estoy haciendo esquemitas en mi casa porque tengo una Moleskine, entonces en la Moleskine hago los esquemas. Oh, te sientes como mejor cuando haces que esas cosas en los Moleskines. Antes te sientes como si fueras un vago y estuvieras preparando tu partida y haces cosas útiles. Y ahora hacer una Moleskine y es como wow, tío, estoy preparando una partida en una Moleskine. Te dan ganas de buscar el Grial con una Moleskine, ¿no? Sí, algo de eso. Está bueno. Los esquemas estos que estás haciendo en una Moleskine, luego es para hacer una partida de los exoterroristas. Que ahora, es que, en serio, ¿recordáis que una de las críticas que hice fue a los exoterroristas y que una de las cosas que más critiqué fue que no tenía ambientación? Que compraros el libro de la guía de, la guía de la verdad, o toda la verdad sobre los exoterroristas, o algo así, creo que se llama, creo que también de Edge. La guía del exoterror, ¿no? La guía del exoterror, sí. Compraros ese libro, porque es que el juego mejora, pero 5 enteros. Es una pasada ese libro. Y es que me estaba leyendo ese libro y me está poniendo berraco, entonces voy a hacer una partida respecto a eso. Con ideas acá de Fringe, porque me gusta mucho esa serie, además que que pega mucho con los terroristas. Y voy a meter un par de ideas que cogimos en lo de Hablando en Serie, de Wire, de Wire voy a coger ideas de ahí. Y de alguna, también del juego que hice de Intrigment, también voy a coger ideas de allí. Voy a hacer un mejunje extraño. Yo creo que Intrigue con ese terrorista puede quedar muy bien, ¿no? El tema de terapias y cómo ven el terror. Vamos a ver. Pues estaré ahí para jugarlo, pero para criticar. Estaré ahí, no jugaré, criticaré. Criticaré, diré, interprétese, sí, lo hago. Qué mal está saliendo. Te pones detrás de mí y digo yo, y aparece un instituto. también estoy con José. Estoy haciendo un programa de ordenador para que los autistas se puedan comunicar, ¿sabes? Que estoy haciendo cosas por varios lados. Muy bueno. Guay. Pues bueno. ¿Y tú, Humberto? Pues yo ahora mismo, nada. Estoy de... Nada, de nada. Estás relajado. Lleva unos meses relajado. Tú tienes la Play 3 y la 360, ¿qué más quieres? Sí. Estoy ahí en mi mundo y jugar al rol cuando me ofrezcan alguna partida es interesante, me queda tiempo. Y poco más, la verdad que ahora estoy baguete, uh-huh. Me toca, y poco más. Vaya. ¿Y sí? Acabo de recordar que, bueno, si cuenta como proyecto, en su momento, hace muchos años, comenté la idea de que iba a hacer una partida, que iba a llevar una partida, en la que iba a mezclar, no sé si lo llegué a decir o no al final, en el podcast, en el que iba a mezclar Mundo de Tinieblas, por un lado, ajá, con flashes, ¿vale? Con una ficha de D&D. Lo he conseguido, lo he llevado a cabo y está saliendo de puta madre. Bueno, qué miedo. Está curioso. Curioso. Estoy llevando una partida en general de mago, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es que, aparte, estoy llevando unas mini partidas. ¿Pero estás haciendo con Quarta? No, con Quarta no. ¿Qué? ¿Con qué sistema lo estás haciendo? ¿Con D&D? Con tercero, vale. Sí, son los libros que tengo, es la crisis, no puedo comprarme lo siguiente. Bueno. Porque bajártelo en PDF está en contra de tu moral. Paso. No es lo mismo. El caso es, he empezado una partida de mago, bueno, la empecé ya hace unos meses, y lo que he hecho ha sido hacer pequeñas partidas, o introductorias o finales, en las que se coge, se cambia de ficha, se utiliza una de D&D, y lo que son es las vidas pasadas de esos personajes, ¿vale? En otro mundo. Suena bien. Ha quedado bastante bien. La gente, los jugadores, están muy, muy, muy, muy contentos. Desarrollan cada piedra impresionante y la verdad es que estoy muy contenta con mi trabajo de máster en esta última campaña, ¿verdad? Pues me alegro. La verdad que sí. Bueno, ¿y tú, Pablo, tienes algún proyectillo sobre rol? Sí, no sé, pero supongo que soy un poco, no sé si supersticioso es la palabra, pero no me gusta mucho ahí hablar de las cosas. Y prefiero hacerlo. Bueno, estás haciendo una partida que se llama American Dreaming, ¿no? ¿Eres sí, tú más? Sí, correcto, sí. Es que en el Facebook, yo ahora digo en el Facebook, de repente veía a Enrique y a Luis poniendo American Dreaming 1X04, ¿no? Como el cuarto capítulo de la primera temporada, para los que no sepan de estas cosas de serie. Y yo buscando la puta serie por... Y yo... Lo siento, Álvaro. Porque es que... No. Además, podía haber puesto, coño, ¿qué es esto? Ya está, ¿no? Pero yo con mi orgullo personal lo busqué. Y hay una serie que se llama The American Dream. Una serie antiquísima de hace como 10 años así. Que es de una chica que quiere cantar, y fue como, no puede estar hablando de esto, porque las citas que ponía era como, estaba una puta tras de guerra nuclear y cosas así, y digo, vale, me voy a callar y no voy a hacerme ahí, ya cuando vea a Enrique o Pablo le pregunto. Pues sí, es una partida y mini campaña que estoy dirigiéndoles a Enrique y a Luis. Y tiene que ver con temas de mitología americana, un poco en la línea de American Gods o de Unknown Army y demás. Es que me sonaba muy Neil Gaiman el título. Ese. Sí, quién sabe si llegará a buen puerto y bueno, y si eventualmente lo podré compartir de una forma u otra más adelante, pero sí, yo de momento estoy muy contento. ¿Pero qué? ¿Es una ambientación que estás creando para ver si consigues hacer un juego o es simplemente una partida? Es una historia un poco complicada, pero resumiéndola mucho, tiene que ver, nació de un proyecto, de un libro para Slang que no sé si saldrá algún día, pero que ya, bueno, en fin, mi contribución ahora mismo estaba escrita, que me gustó mucho y me gustó tanto que al final lo acabé desarrollando en forma de ambientación y llevándolo en otra dirección. Pero vamos, de momento lo estoy haciendo por el puro placer de dirigirlo, ¿no? Y bueno, ya que estoy, pues mira, igual luego lo comparto más adelante por si alguien lo puede aprovechar. Pero bueno, ya veremos qué pasa. A ver, genial. Pues mis proyectos en rol ahora mismo son pequeñitos y pocos. Estaba pensando terminar mi campaña de Orfeo, que ya queda nada, quedan 10 partidas, aunque suelen decir 20 o 30 mi jugador. No, es la teoría, o sea, es la teoría práctica. La práctica se cumple. Bueno, pues el final, o sea, que caerán bombas atómicas. No se puede pensar mucho cuando caen bombas atómicas, ¿sabes? ¿Cómo que no? Tú harás un tipo de subtrama con la bomba atómica que nos hará ir a cualquier otro sitio. Tranquilo. Bueno, tenía pensado eso y una vez terminado, plantearme seguir con otro tipo de historia. Así oficial jugar las Montañas de la Locura, a lo mejor. Sí. La tengo pendiente, me la preparé en su momento un montón y la tengo pendiente, y después de hacer Orfeo no le tengo miedo. como esto sale, no te tengo miedo. Y luego ya el rol lo enfoco más como partida one shot o historias de dos o tres arcos argumentales de dos o tres episodios en el que contar algo muy intenso o con mucha repercusión, que vaya mucho más rápido el meollo, que los personajes estén pregenerados ya para el conflicto, muy similar a partidas en vivo en el que el conflicto ya está a punto de ocurrir. Eso en cuanto a rol. Y no sé, supongo que estaré moviéndome por el mundillo también un ratillo, haciendo alguna cosilla. Pero yo estoy bastante despegado en este momento. No sé, ahora mismo cómo se verán los próximos años. Y tengo curiosidad, ¿cómo se ven dentro de 30 años? Cuando sean viejos, cuando ya... Oye, tú serás 30... viejo dentro de 30 años. Vale, a lo mejor... Que... 40 o 50. cuando ya sean más puretillas, ya sus vidas estén hechas de alguna manera y quede el último tercio, lo que quieran. De esa edad. ¿Cómo serán jugando? ¿Cómo ven el rol? ¿A lo mejor están jugando el rol? ¿No estarán jugando? Yo espero que... ¿Estarás haciendo un podcast? ¿Qué estarán haciendo? Yo espero que sí, que siga jugando el rol, pero también es que depende de a dónde me lleve la vida. Es que depende mucho de tus amistades. Al final, ahora nosotros, el gran enemigo ahora mismo del rol son los juegos de tablero. Es así. Es así. Sí. La editorial de rol juegos de tablero que de rol. Y Pablo me está haciendo reír. Y es que es mucho más rápido. Un juego de tablero te consume una tarde y ya está. Y juego de rol como que te pide más cosas, ¿no? Pero no es culpa de la... Bueno, no es culpa de la sociedad. Es culpa también nuestra. No, digo que sea si culpa de nosotros también no molestásemos más, jugaríamos más el rol. Pero es mucho más fácil llegar con un tablero, desplegarlo, sacar las fichitas y los dados y las cartas y el juego y ya está. Además que a medida que vaya pasando los años, si no cambia nada... Lo hacemos vagos, ¿eh? No, cada vez las cosas serán más interactivas, más rápidas y no habrá que tirar el dado, te lo calculará todo el microordenador que debe entrar en el tablero o lo que toque. Y los juegos de... Creo que eso fue una... Gracias, tiene. Una cosa que empezó en los 90, lo de las cosas informáticas y no cuajó, tío. No, pero no cuajó porque era de aquella manera, pero que ya sabes cómo siguen las cosas, ¿entiendes? Yo creo que no podría cuajar. Pero más adelante... No me puedo decir, es que no podrías hacer una especie de juego de tablero con el sistema de la Wii en el que la posición sea importante. Tío, acaba de salir un juego que se llama Mind Twist o algo así, que tú te pones ¿cómo se llama lo que son? Una diadema. Sí. Pones una diadema y controlas con la mente una bola. Sí, te intentas convertirlo en deporte, sí. Eso existe. Sí, bueno, y eso, yo sinceramente creo que no va a cuajar. Son juegos, no porque sean caros, no porque sean otras. No, son juegos que se rompen. Es que un juego de tablero no se rompe, es que es lo que mola los juegos de tablero, que has perdido una ficha por la fotocopia. No, yo creo que es la tecnología. ¿Sabes? Los juegos de tablero están muy bien por eso, y son una antibomba. Y además eso, tú lo llevas, lo juegas y luego juegas a otro, que pierdes uno y otro muy parecido. Los juegos de tablero están muy bien, y a nosotros nos están minando como grupo de juego de rol, nos están mirando los juegos de tablero. Muchísimo. Sobre todo porque tenemos amigos dentro del grupo que no son tan roleros, entonces jugamos más juegos de tablero. Y yo no creo que lleguen la tecnología, no creo que lo... Yo creo que algo sí, pero... Yo creo que la tecnología, en un momento determinado yo creo que no cuajó, pero porque también la tecnología le faltaba lo que le faltaba. Yo creo que más adelante sí podría cuajar en un momento determinado. Me vas a decir que ahora mismo no... Estoy hablando de 30 o 40 años, algo. Pero no, sí, me yo vas no a decir no, que no, pero hoy por hoy, exactamente, hoy por 30 hoy, años, un tablero, un tablero de cartón, el grosor de un tablero de cartón, e insertar ahí los dados. ¿Se cada podría vez? Hacer? Se podría hacer perfectamente que fuera del mismo tamaño, que no fuera más grueso. Existe la tecnología. No se hace porque no hay demanda. Pero es que el dado mola. Bueno, el dado mola. Esto es por especular. Pero bueno, ¿has visto las pantallas táctiles estas, los tableros de pantallas táctiles? Es que a eso me refiero yo. En algún momento o sea, eso no será sé. Lo más común. Eso será el tablero, que eso será el tablero y te descargas el juego X. En Maldito Rol hicieron una crítica al tablero ese. Y lo habían dicho de contabilizando el tiempo que tardas en una cosa, el tiempo que tardas en otro. Pero no se trata de eso, eso es en la actualidad, sí. Pero en un momento determinado en que la tecnología vale, avance 30, 40 años también. Es un debate estéril, porque no sabemos, no somos pitonizos ninguno de nosotros. Y es más, y yo buscaba algo, una opinión más menos informada, sino más. ¿Cómo le veo yo? Yo me veo así. Y puedo estar totalmente equivocado, a lo mejor es un futuro post-nuclear, ¿sabes? Pero vamos a centrarnos en las cosas como son. No, yo, solamente para dejar eso, yo creo que el rol ha triunfado porque es que no depende de ningún tipo de máquinas, es totalmente aleatorio. O sea, tú puedes poner exactamente lo que tú quieras en el juego, desde que dependa de una máquina, esa libertad la pierdes. Y por eso creo que el rol nunca tendrá máquina. De y puedes tenerlas, existen excepciones, apoyos puntuales, bla, bla, bla, y sí, pero no. Yo creo que, en parte, veo que tienes razón, porque a mí lo que me gusta del rol es la parte más humana, el componente humano. Yo he probado el rol por otros medios. Pero para la ambientación, no me gusta tanto. También a lo mejor podría, ¿entiendes? Tener un punto... No, claro, yo desde con el portátil y la música ha sido un antes y un después en muchas partidas. Porque antes la música que tenía el CD de Conan, el CD de Metallica y tal, y esa era la banda sonora, la de Entrevista con el Vampiro. Llegó una época cuando yo dirigía Vampiro, con el CD de Vampiro, que yo milimetraba mis partidas en parte gracias a la música. Ahora viene esta música, pues ahora es el momento de interpretación, ahora viene esta música, es el momento de acción. Y eso no hubiera pasado así, yo podría... No sé, que en el futuro... Sí, la tecnología lo modifica, pero no... Bueno, ¿cómo no se ven jugando? Esto da igual, no somos diseñadores, no vamos a estar ahí. A lo mejor tú sí, haciendo cosas, programas para autistas y cosas así. Pero, ¿cómo ven ustedes con el rol? ¿Jugando? ¿Se ven en el geriátrico jugando? ¿No? Yo seré la abuela batallita, se lo comentaba antes a Pablo, yo seré la abuela batallita, pero con los dados. Con los dados, yo tendré a mis nietos ahí, les pondré sus fichas. Y no saben lo que están haciendo, me da igual. El inserso para mí no es. A mí dame un libro de rol. Yo creo que seré la abuela batallita, pero con eso, con dados, ¿sabes? Así, con más precisión. Yo creo que terminaré siendo de los que juegan a juegos de tableros, que es lo que quería llegar. Yo creo que voy a ser de los que juegan a muchos juegos de tablero y la típica partida anual de rol. Es que tampoco partidas anuales en nuestro mundillo más de juegos de rol más indies y tal, tampoco tiene tanto sentido de coger un personaje y jugar una vez al año con ese personaje, ¿no? Claro. Tiene más sentido el de repente oigo un juego, no sé qué, y en algún momento dado me apetece masterear eso, pero no como una rutina. No creo que lo tenga como rutina, y es una pena porque me gustaría mantenerlo como rutina, depende mucho de los amigos que tenga, depende de muchas cosas. Pareja, responsabilidades... También es que con los años hemos diversificado el ocio. El ocio, claro. Porque cuanto más edad tienes, empiezas a trabajar, suele tener unos ingresos... ¡Oliga, como yo! y has cambiado, Álvaro, has cambiado. Tú antes molabas, Álvaro. Pero ahora mojado. Que es más importante. Lo que es tu ocio cambia. Entonces, no es lo mismo yo hace 5 o 6 años, que podía tener más tiempo para dedicarle a rol, lo trabajaba, y leía, pero pues, tenía más tiempo para leer. Pues yo creo que sí jugaré, pero como Álvaro dice, es decir, puntualmente, a lo mejor cada 6, 7 meses jugar una partida, o cuando viene alguien y dice, yo tengo ganas de masterear esto. Ahí sí, pero no creo que esté todos los fines de semana jugando a rol, lo veo complicado. Pero es que ni siquiera todos los fines de semana, no creo que creen una rutina de uno al mes. No, ni siquiera. Pues digo... La partida de los sábados. No, será... el de los sábados. Será puntual, yo creo que será puntual, será eso, que alguien te venga y te diga, Dios, me apetece jugar muchísimo a esta partida de tal... Hombre, intentaré que si tengo descendencia, es inculcarle el jugar al rol. Yo que no quiero tener descendencia, yo que soy súper chungo. Tío, todo el mundo sabe que yo desde cuando me conocen y ya hablan una relación conmigo y hablo con ellos, yo nunca, ya he dicho que soy un padre fatal, sería un gran tío, ¿por qué? Porque le permitiré que será que el tío que venga con... mira, el nuevo juego de la X830, no sé qué, toma, para ti. Será eso a mis sobrinos, pero como padre no me veo ni preparado, ni ahora ni dentro de 30 años. Y lo he dicho así. Comerá sopa, no te preocupes. Pero cuando tú me dijiste eso, yo te dije, exactamente porque tienes esa concepción, serás mejor padre que muchos. Sí, pero es que como encontraré... Vamos a centrarnos en el rol, ¿te parece? Pues, quería comentarte una cosa sobre las conexiones. Porque claro, es que empezamos a hablar de batallitas. Ahora no, de batallitas, ya está. Les he hecho abuelo batallita. Ahora hablar de futuras juegos. Hablaremos borracho del bar y dices, es que no voy a llegar. Tú podrás llegar. O le darás la carta tú a tu padre, ¿sabes? Ahora es el momento. Yo creo que hay una ventaja en cuanto al rol. Las conexiones, las redes, internet, todo este tema de conocer a mucha gente que comparta aficiones, y por ahí, aunque tu grupo de amigos se vaya reduciendo o cambiando, siempre podrás tener una salida de ese estilo, ¿sabes? De, pues quedo con no sé quién y hablo en el foro, lo que sea en ese momento, y con poco a tantas personas. Sí. ¿Sabes? Que pierde algo de familiaridad, pero genera otro tipo de movilidad. Sí, la posibilidad de poder jugar va a crecer, pero yo creo que las ganas, que es realmente lo que mueve que tú juegues o no juegues al rol, va a decrecer, porque el rol consume tiempo. A veces sí, a veces no, pero realmente todos los fines de semana quedar para jugar, hay gente que no, le cuesta tanto, pero hay otra gente que le cuesta. O sea, tener la movilidad depende de dónde te tengas que ir, si es en tu ciudad, si tienes que coger varios medios de transporte... Entonces, ¿jugarás al rol de mayor? Sí, pero poquito. Yo estoy en la misma posición de Álvaro, que jugaré poco y muy elegido. Ok. ¿Y tú, Pablo? ¿Cómo lo ves? Acompáñame, Pablo. Dime que serás un abuelo batallito. Sí, yo creo que sí. Yo lo veo desde una perspectiva muy artística, en ese sentido siempre estoy un poco ahí gafapasta, ¿no? Y los juegos de rol ahora, aunque veo lo que Álvaro comenta, de que estamos perdiendo gran parte de la afición, pues porque los juegos te prefieren jugar a juegos de mesa, ¿no? Y siempre les gustan los juegos de rol como juegos de mesa. También aquellos a los que nos gustaban más como vertiente artística, pues me parece que no los vamos a perder, ¿no? Al menos es la sensación que yo tengo. Y sí que me veo ahí como abuelete haciendo mis vivos ahí. O sea que sí, sí. Sí, desde luego, la verdad. Lo vivo es tan genial. Digo, no, jugando en mesa, la verdad, yo creo que es un gran divertimento, una gran actividad para cuando eres una persona ahí mayor, la verdad, ¿no? Porque solo requiere imaginación y capacidad de abstracción y eso suena ahí. La verdad es que sí, para un geriátrico molaría que te caiga juegos de rol. Mejor que el MU. Muchísimo mejor, mucho más divertido, porque además si tienes esa rutina de no hacer nada, ¿sabes? Te puedes permitir el jugar las 7 semanas. Yo creo que sería un buen entrenamiento. 7 partidas de coño, con 67 años. Yo no sé tú, pero dentro de 30 años yo todavía seguiré trabajando. Sí, pero 67. Bueno, 40, no, 60 no, años. No, 67, pero yo es que todavía no llegaría dentro de 30 años. Ya, no, no, eso es porque... Los años porque que sea. Porque, ya, es porque... Ah, es porque claro, es el más viejo. Viejo. Pues nada, y yo sí me veo jugando al rol. Yo sí me veo. Creo que es una afición que va a estar ahí acompañándome, incluso cuando a lo mejor paso un año sin jugar nada porque me toque ese año trabajar intensamente, la tendré de fondo y diré, esto está por aquí, mira, eso es muy guau. O cualquier paranoia de esas aparecerá seguro. Y sí me veo creando partidas muy especiales, en plan especial Halloween, especial Todos Santos, pues quedamos para jugar. Vamos a hacer un no sé, partida para temáticas, partidas muy temáticas de esto, o quiero contar esto. Sobre todo porque para mí el rol tiene una vertiente muy de... Exorcizar, de poder contar mis preocupaciones, muy artística también, como dice Pablo, de poder expresarme. Entonces siempre hay algún dilema, alguna situación, que cuando la veo en el rol, me desahogo mucho. ¿Sabes? Puedo hablar de injusticias, puedo hablar de un montón de dilemas morales, de muchas situaciones, y aprender, porque también aprendo. Entonces yo creo que esa herramienta no la voy a abandonar por puro pragmatismo, y también porque es divertido. Entonces, no sé cómo, pero yo creo, yo me veo que si me consigo prejubilar y voy a un geriátrico de estos guay, joder, ahí vamos, ahí saco todo, digo, vamos. Los centros de día, tío. Los centros de día. Está claro, partida de ajedrez. No, vamos, ¿has jugado alguna vez? Esto es como ajedrez, pero tú manejas... Tú manejas al peón ese, y si quieres puedes ser rey, pero te lo voy a contar de otra manera. Y desde ahí. No puedes ser rey como peón, me acabo de dar cuenta, es reina, pero bueno, da igual. Un golpe de estado, los cambios de sitio. Pues nada, el... ¿Qué más? Yo lo veo así, la verdad que... Perdón, es que acabo de ver a un obrero reinona, ¿sabes? Con esto del peón reina. Es una lectura interesante, la verdad. Dice, es la mayor aspiración de un peón. Trabajo en la construcción y quiero ser reina. Así es una imagen. Sí. En fin. Pues yo quería, ya que estamos así, el futuro y tal, plantearle una posibilidad, una pequeña posibilidad a todos ustedes y a los colaboradores que faltan de reunirnos dentro de unos años y grabar otro podcast. No sé, 5, 10 años, 15, lo que sea, reunirnos y grabar otro podcast. Y grabar aunque sea un capítulo nada más especial y contar un poco cómo nos ha ido todo este rollo y cómo lo vemos ahora. ¿Eh? ¿Qué decir? ¡Ah, vale! Bien, pues se hará, eso es seguro. Y vamos a pasar... ¿Damos pequis o no? Nah. ¿En qué se gastan los pequis? Es que yo ya ligado. No, necesito más recursos. Gástense los pequis ya. Pero ya no van a acumular. ¿En qué? Yo en atletismo. Ay. Por fin le voy a dar uso. Bien. ¿Alguno más? Yo creo que no. Gástatelo, Humberto, en algo. En equipo. Bueno, en consola. Ya, lo peor es que ya me gasté parte de los PX en eso. De recursos. De recursos. Como vinieron se fueron, madre. Yo luego me lo gastaré en entropía, a ver si así puedo ganar recursos. Vale. Lo de interpretar los recursos no te ha... No me ha funcionado. Esto lo he intentado, pero no me ha funcionado. Así que vamos a ver si con la entropía, ¿no? Barajando un poco la suerte y el azar, pues... ¿Puedo hacer que el banco me haga caso de una vez? A ver. Mucha suerte. ¿Y tú, Pablo? Presión artística, tío. Esa habilidad minusvalorada por todos, pero de gran utilidad cuando nos estás haciendo vivos ahí en una jornada. Guay. Pues yo en multitarea me los voy a gastar. A ver si puedo seguir con el ritmo de todo. Bueno, ha sido bastante agradable y este ha sido el último Charlas en Arkham. Vamos a escuchar las frases de todos esos colaboradores que no han podido reunirse con nosotros. Y vamos a ver qué nos tienen que contar. Vale, pues entonces pasamos la conexión a nuestro reportero que está en casa de José. Álvaro, ¿me escuchas? Estamos en directo desde casa de José. ¿Me escuchas? Que vamos a entrevistar a José, que hemos... sí, ¿me recibe? Aquí te recibimos bien, Álvaro. Sí, vamos, venga. Vale, venga, te lo paso. Hola, José. Hola. ¿Qué tal? ¿Aquí? ¿Tú, mi casa? ¿Sabes? ¿Sí? Está guay. Está bueno. ¿Que no te viniste? ¿No te viniste a la grabación? Está ocupado. ¿Qué ha pasado? Pues fui a casa de mi hermana y ayudé a mi padre a instalar la antena de la casa y no sé qué cosa más. Ajá. Y por eso no vi... ¡Qué vergüenza! Sí. Vale. Pues nada, que teníamos... ¡Oh, Dios mío! Que nos están llamando. Espera, que es el señor del agua. Pues nada, que es que aquí en realidad lo que queríamos era preguntarte para ver cuál es tu experiencia con el podcast, que nos cuentes un poquillo si te ha gustado, si no te ha gustado. Así por encima. Hombre, no he participado demasiado, pero estuvo curiosete. Está guay. Estuvo bonito. ¿Cuál es tu sección favorita? ¿Qué secciones hay? Está un preconsejo, está charlas en arca. Está la sección de Corina. Está ahí un montón. Hablando en serie, en la hostia. Diría que es el Charlas en Arkham. Charlas en Arkham fue lo que más te gustó. Sí. ¿Por qué? Porque ahí la gente sentada hablando. Sí, los otros estamos de pie. Sí. Y yo qué sé, y Arkham, ya sabes, Batman. Ajá. Sí. Y... No sé, era como un plan de debate, entonces quieras que no te da más pie a poder... explayar y contar un poco más tu visión más de una manera más desarrollada. Sí, además que a ti te gusta alargar. Y sí, era alargar sin ton ni son, porque en preconsejo tenías que decir cosas útiles, pero en charlas de Arkham soltaba un poco. En charlas de Arkham podías soltar toda la morrilla del mundo y nadie podía decirte nada. Bueno, pueden decírtelo, pero da igual. Sí, básicamente. Bueno, pues nada, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque ahora se termina el podcast, ¿qué vas a hacer con tu vida? Seguro que esto va a ser un antes y un después para ti. ¿Te miento o te digo la verdad? Dí lo que quieras, hijo mío. Hombre, no creo que vaya a haber un gran terremoto en el estatus de mi vida, pero era curioso ir al podcast. O sea, de vez en cuando quedaba. Hablaba sobre rol, que es algo que no puedes hacer habitualmente con el resto del mundo. No sé si esto va a cambiar algo la percepción de la gente sobre los juegos de rol, no lo sé. Pero al menos... supongo que aporta algo más. Estupendo. Pues muy bien, me parece. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué proyectos tienes ahora de futuro? ¿Sobre el rol o sobre mi vida? Sí, en general. Ahí, en global. En global. ¿Vas a dirigir en algún momento de tu vida? Debería, porque tengo un montón de juegos de rol en mi casa que no he usado. Sí, suele pasar. Hombre, me gustaría en algún momento dirigir Feng Shui, que me lo compré y que... ¡Qué grande es ese juego! Y que es fácil al principio manejar y puede ser muy divertido. Y... ¿Podrías convencer a Diego para jugar a eso? Sí, yo creo que sí. Y, hombre, me gustaría en algún momento conseguir suficiente nivel como para poder dirigir Hombre Lobo, porque me gusta mucho el juego y he intentado un par de veces dirigirlo, pero ha sido bastante horrible. Bueno, poco a poco. Pero bueno, bien. Y de otras cosas que estás, tú estás haciendo aquí con Álvaro, estás haciendo un pedazo de programa brutal, la Hostia. Sí. Sí, estamos ahí... Al pie del cañón. Al pie de foto de cañón. Que encontramos ahí el programa ya para descargar. Sí. Pero por lo demás, guay. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? ¿Y qué más? Ahora, según tengo entendido, vas a una entrevista de trabajo ahora mismo, ¿no? Sí, tío. ¡Fua! Hay gente que todavía tiene esperanza en darme dinero por hacer algo. No, eso no pasó en este podcast. No. Mira tú. A ver, no he podido coronar un poco de comida. Y que tampoco mucha. Sí. Pero bueno. Pues nada, muchas gracias, chaval. Que te sea leve. Y ya nos veremos algún día esto. Ok. Hasta luego. Perdón. Los demás no han podido venir, solo se presentó uno de ellos. ¿Qué se le va a hacer? Estamos hablando en serie y hoy hay una diferencia, como es el último. No van a estar solamente Álvaro y Humberto, que siguen, ¿no? Sí. Estamos ahí. Aquí. Sino también va a estar Corina y Pablo colaborando. Vamos a nombrar cada uno nuestra serie y nuestra serie favorita o una serie que no se haya nombrado, porque alguno ya se la ha nombrado. Cada uno habla de su serie favorita, la comenta en tres o cuatro frases y dice cómo la dirigiría él o si se le ocurre alguna forma, o ella, si se le ocurre alguna forma de alguna mecánica interesante para el rol. Todos aportamos ideas, si se nos ocurre, y pasamos al siguiente serie. ¿Quién quiere empezar? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Vale, la serie de la que quiero hablar es A dos metros bajo tierra y consiste en una familia que dirige una funeraria. La temporada se centra muchísimo en las emociones y en la visión de la muerte y la importancia de la vida. La vida desde la muerte. Están todos tarados. Y los personajes son muy carismáticos y muy bien interpretados. La verdad que es una serie que me gusta mucho. Un casting increíble. Un casting muy bueno. Y son 5 temporadas, de 13 capítulos de media cada uno, 13 o 12. Y si me permites un apunte, tiene el mejor final que he visto en una serie. El final está muy muy bien. Pero claro, hay que ver muchas horas para llegar ahí, o sea que no sé si os interesa. Porque si lo ves sin ver la serie, pierde mucho sentido. Una serie complicada de ver de todas formas. Es muy complicada. Guay. Bueno, pues yo la serie, la verdad que se me ocurre al tratar una familia, siempre pensé en un juego tipo WoW, que lo nombramos siempre, había que nombrarlo en el último episodio, y un No Warmy, o de relaciones personales. Yo haría que cada uno tenga como 3 o 4 conflictos a resolver, uno relacionado con la muerte, y dos a nivel personal, y los movería entre ellos. Y la historia sería... a continuar, ¿sabes? Serían los personajes desarrollándose. Y a medida que te vas desarrollando, vas creando nuevos conflictos. Pero buscar esos conflictos como una mecánica dentro del propio juego. No esperar a que pasen el partido, sino tu objetivo es superar este conflicto y encontrar uno nuevo. Cool. Y generar una mecánica en 3 o 4 partidas que vaya moviendo los personajes. Y viendo el desarrollo y evolución de los personajes, incluso la decrepitud de los mismos, como un aspecto a tener en cuenta. Y creo que yo no he visto mucho de Metro Bajo Tierra, pero el esquema que seguía de que hubiese una muerte al principio... Ah, eso está genial. Eso está sería bien. Maravilloso de repartir PNJ ahí al comienzo de cada sesión y que nadie, que los tipos no sepan quién va a morir. ¿Cuál va a morir? Ni nada. Que es una escena costumbrista y zasca. Tú estás muerto. Ramón, además creo que la gente conectaría. Porque claro, luego esos PNJ salen en la historia. Claro. Qué guay. Eso es muy buena idea. Me gusta. ¿Alguna idea más sobre la serie? No sé, es que me han dejado flipando, ¿no? O sea, yo cogería el No Warmies y le pondría todos con el mentómetro al máximo y ala. Porque es que están como putas cabras todas. No sé. Pero sí, me gusta mucho la idea. Vale, guay. Bueno, pues alguno... Bueno, vamos a la siguiente serie, si no tienen ninguna idea más. Si alguno tiene alguna idea y la deja en los comentarios, encantadísimo. A ver. Yo he elegido una serie actual de Sons of Anarchy, una serie estadounidense, que trata sobre la vida dentro de... un grupo de moteros estadounidenses. Uh-huh. Y las relaciones que tienen entre ellos y su vida criminal, porque no es como los grupos de moteros aquí españoles, sino un poco más del mundo criminal. Y cómo se interrelaciona entre ellos la lucha de poderes que hay para dentro de la banda. Uh-huh. Y yo se lo aplicaría a cualquier juego de política y que tenga algo de entorno social, porque realmente dentro de la onda hay de todo. Hay tíos que están fatal de la vida y gente más normal que... Y las obligaciones que tiene que tener con la banda, que es como si fuera su familia, ¿no? Es decir, tiene unas obligaciones que aunque ellos no quieran hacer algo, pues por el bien de la banda tienen que cumplirlas. Me suena, yo no la he visto así, pero me suena mucho a Los Soprano. Sí, pero con mucho más... Con ritmo. Mucho más ritmo y no tan profunda, ¿vale? Tiene sus partes profundas, pero es mucho más activa, mucho más tiroteo... mucho más lo que le gusta a los estadounidenses, sangre, sexo y rock and roll. ¿Y cómo lo harías entonces? ¿En cualquier juego? Yo cualquier juego que tuviera algo, un ambiente social y que tuviese un poco de política, porque se ve algo de las interacciones que tienen entre las distintas bandas, entre ellos interiormente, las luchas de poder, de tirantes que hay entre los distintos bandamases en la banda, porque no solo está el jefazo, sino también hay... su jefe dentro y se ve todo eso. Guay. Yo añadiría una cosa que me encanta de Sons of Anarchy, igual Humberto me va a mirar, me parece que yo estoy flipando, es que me parece que Hamlet, ¿vale? Llevado a la modernidad. Sí, yo diría que... Es Hamlet. Que... Lo fascinante de esa serie para mí es que han cogido Hamlet y lo han llevado a un ambiente criminal moderno. Y es más, funciona de una sí, maravilla. Está Horacio por ahí. Desde luego, ¿no? Tienes a Hamlet, tienes a Claudio, tienes todos los arquetipos trágicos de Shakespeare. Sí. Yo, pensando en eso, haría que de hacer una campaña de una serie de Sons of Anarchy, cada jugador debe, en secreto, escoger un arquetipo shakespeariano que va a tener asociado un destino trágico del que no va a poder escapar. Sí. O sea, Hamlet está destinado a verse en el dilema de vengar a su padre, Claudio va a ser traicionado por no sé qué, etcétera, etcétera. Hay un suplemento que se llama The Sorcerer's Crusade, la cruzada de Mau, que cogía los arquetipos de Hamlet, de Hamlet no, de Shakespeare. ¿Sí? Y te explicaba cómo era el arquetipo, sus destinos y sus conflictos. ¡Qué maravilla! Y es brutal. Phil Brucato, que es la hostia. Sí. Y ese libro, ¿cómo se llamaba? No sé si era el Companion o el manual de arte de capa y espada. De puta idea. Vamos, lo pondré en el comentario, si hace falta, pero bueno, desde ahí se puede sacar de eso. Lujo. Yo lo sacaría de ahí y cada uno lo cogería en secreto, con un destino trágico que no va a poder escapar y a lo mejor una serie de atributos que el director va a tener en cuenta. Aspectos de dirección, por ejemplo, el protagonista, Jax, como es Hamlet, y es el príncipe... No me lo había planteado, pero sí, realmente sí, porque de hecho en una de las partes de la serie le llaman Ten cuidado con el príncipe. No, y el fantasma, y perdón, no quiero meter... quiero ver nada. No, es así la serie, se le aparece el fantasma del padre, solo que en vez de ser el fantasma es Hamlet que encuentra un diario secreto de su padre, que nunca había tal, y las palabras de su padre son las que le hacen empezar a dudar de todo y replantearse todo. Hamlet, ¿no? Es fascinante, es fascinante. Sería que al final Sons of Anarchy. Vale, pasamos a la siguiente serie. Vale, yo... Bueno, ¿alguna idea más? No. Yo como he ligado, he cambiado de parecer. Yo iba a decir Perdido. O sea, mi antiguo yo iba a decir Perdidos, ¿no? Iba a decir Perdidos, iba a empezar a hablar de un metajuego dentro de Perdidos en el que los jugadores son guionistas de Perdidos. Eso es lo verdaderamente divertido, el que nadie sepa a dónde va a llegar, el meter más elementos y más elementos y más elementos de trama, que en realidad tú lo único que forma de interactuar con el juego es metiendo elementos de trama. Y al final intentar conseguir que todo cuadre, ¿no? Pero no ibas a hablar de eso así. Muy real. No voy a hablar de eso. Me das que los fríos de pensar si es real o no. Es que iba a decir de jugar con ellos una vez, pero no, mejor con el Sí Señor Oscuro. Que es como más guaca todavía. No, pero voy a hablar de otra serie. Y ahora, como he ligado, vamos a hablar de Sexo en Nueva York. Tío. Sexo en Nueva York molaría mucho como juego de rol, estaría genial. Álvaro, porque además, por Sexo en Nueva York es una serie... Sexo en Nueva York es una ¿De qué va Sexo en Nueva York? De cuatro amigas que hablan de sexo y que viven en Manhattan. Ajá. Básicamente. Y son los cuatro arquetipos de sexuales. O sea, la puta, la recatada, la trabada y la que odia hombres. Son los cuatro arquetipos básicos y con eso se plantean historias con clichés, son todo clichés, es que no hay nada en esa serie que no sean clichés. Entonces sería intentar crear, coger un leitmotiv para esa sesión de juego y con esa sesión de juego hacer que cada una, de respecto a su arquetipo, hable de ese cliché y que lo interprete mejor, se lleve más puntos o más dados o alguna cosa así. Yo tengo dos sugerencias. Primero, utilizar ese maravilloso juego indie que es Best Friends, que no sé si lo conoces. No. Es uno que va de un grupo de amigas. De, y de sus pequeñas envidias y odios mezquinos. ¿Y cómo se crea la ficha? Que estás en esto es maravilloso, tío. La ficha te da un cuestionario que pone... A lo cosmopolita. Te voy a poner un ejemplo, Corina. A ti como ejemplo. O a los dos. Corina es la más guapa porque no sé qué. Álvaro es la más lista porque no sé qué. Y entonces al final cada uno rellena quién cree del grupo que es la más guapa, que es la más lista, qué tal. Por cada una de tus amigas que te hayan votado como la guapa, te dan un punto en belleza. Por cada una de tus amigas que te haya votado como la más lista, te dan un punto en inteligencia. Entonces, los atributos dependen de la percepción o de la percepción que tienen tus amigas de ti, no de lo que realmente es fascinante. Y el juego va de eso, de explorar los odios mezquinos así de tal. Hombre, lo que pasa es que eso es la unión de todos contra los hombres, pero bueno, sí. Me gusta mucho lo que tú dices. Otra mecánica que estás pensando, como lo estabas diciendo, yo haría una lista secreta, o sea, que cada uno de los jugadores aporte 5 arquetipos masculinos que deseas ver que se exploran en la serie, y que el máster pues los va a ir, al final tenga una lista con conformada con todos los arquetipos que le han dado a los jugadores y los va explorando a lo largo de los episodios. A mí, bueno, otra cosa que me gusta y me sugirió es, en plan, crear una especie de bolsa con todos los conceptos de la serie. En plan, hoy hablamos del compromiso, hoy hablamos de la búsqueda, hoy hablamos de ta. O sea, nombres, adjetivos y los mezclas. Sí, más o menos, pero da igual, esto no es lo importante. Lo importante sería plantear la partida como partidas de 3 o 4 másters. Es decir, lo que hace es, cada uno va a dirigir un estilo de un arquetipo, en plan, la desinhibida... la recatada, no sé qué, no sé cuánto, y luego coge el concepto y lo aplica a ese juego. Y haces como 3 mini sesiones de 20 minutos o menos. Y lo coordinas todo con una charla en un café o en lo que toque, que no sé muy bien si es en la cocina. Sí. Yo lo haría así también, una idea curiosa. Bueno, ¿no? Sí, sí. Vamos, Corina, tu serie. Vale, mi serie preferida realmente es Expediente X, pero para actualizar un poco el tema, preferiría hablar de su digna sucesora en estos momentos, eso es lo que dicen, yo lo creo, que es Fringe. No, su digna sucesora, es mejor. Que te calles. Mejor. Te queda Fringe. Lo que decía de Fringe, o como diría mi pareja de Fringe, ¿vale? Que, ¿de qué va? ¿De qué va? Es que si se dice de qué va, para el que no lo ha visto, es chungo. Pero tiene que ver con la investigación, sí, de casos científicos, pero que va más allá. Quiero decir, mezclan un poco la parapsicología. Realmente, sí, mezclan lo paranormal con la ciencia, ¿no? Llegar a ese punto en el que ya por fin se unen. Sí, siempre, no es como Expediente X, Expediente X era mucho más sobrenatural. Fringe le dan un aire toque más científico. Más científico, guaca, me acabo, sí. Porque no te crees ni a mitad, pero bueno, está bien, es divertido. Vale, ¿y cómo lo harías? Interpretarlo yo creo que es muy sencillo, es como cualquier juego que pueda ser de investigación, metiendo personajes como estos científicos excéntricos, ¿no? Como sería el caso de uno de ellos, que pudiera pues tener X puntos, X habilidades de hacer eso, ¿no? Esa mezcla entre ciencia y lo paranormal y lo oculto. Y pues yo qué sé, inventar, que llegan a aparecer explicaciones realmente extravagantes, pero que... Entonces, yo lo vería como eso, como un juego de investigación bastante simple en ese sentido, muy flexible. Álvaro, estaba pensando hacer una... Los exoterroristas. Es que los exoterroristas coge Fringe y lo hacen juego. Lo único que no eres la Ordo Veritatis, eres los otros, pero por lo demás es exactamente igual. Es exactamente igual. No tengo ni idea. Pero igual, mírate el juego porque es que es igual, de verdad. No vería. Es que incluso me comentó Enrique que el creador, el Robin de Lounge, en el blog está flipado con Fringe diciendo que es que era igual. Se me han plagiado, pero mola. Gracias por plagiarme, algo así, ¿no? Qué bueno. Grandísimo. A mí se me ocurrió viendo, no sé muy bien la serie, no la he visto, pero buscaría de alguna manera una mecánica para jugar con lo sobrenatural. Que puedas definir lo sobrenatural con tu propio personaje. De alguna manera buscas el historial de tu personaje y dices, esto va por aquí. Y en parte ir generando la historia con la propia investigación. No... Que no, eso terrorista. No sé, sí, es una idea, pero es que tampoco he visto la serie lo suficiente. Da igual, el caso es que Fringe juega. Vale, vale. Importante el dato. ¿Alguna idea más para Fringe? No. En Charlas Anarcas comentaste alguna más, como lo de Intrusion y tal, pero... Sí, pero esos son que yo le voy a dar mezcla. Más... Sí. Pablo. Yo como Álvaro ya se ha encargado de pisar todas las series que a mí me gustaban, que las ha comentado, no, la he vivido hecho ya. ¡Maldición! Incluyendo en Nueva York. No, venga, por utilizar un criterio, la última que vi, que fue ayer un episodio de Caprica, que la están emitiendo actualmente. Sí, brevemente, pues para los que no hayan visto, tiene que ver con Galáctica, pero tampoco mucho, pueden verla si no han visto Galáctica, y esencialmente pues toca los temas que obsesionan al productor de Galáctica, la religión, la familia, la evolución psicológica de los personajes ante situaciones límite, y cosa narrativa interesante, funciona a tres niveles, porque tienen, hay dos familias principales y... Hay, de hecho, podría decir que hay una familia, el padre con el hijo, luego un matrimonio joven, luego una serie de adolescentes que están en el instituto, y son como tres escenarios recurrentes. A mí me parece interesante la idea de que en un grupo de juego normal, de cuatro jugadores, pues que cada uno tuviera un escenario principal, ¿vale? Que uno jugara con lo que sería equivalente con el de la dama, mientras que en la historia de la dama, el resto de los jugadores interpretasen a secundario. Para mantener con eso esa especie de estructura coral tan interesante que tiene Caprica, ¿no? Sé que hay más potencial ahí, o sea que no he podido pensarlo mucho, en cuanto a cómo reflejar los temas más así metafísicos que tiene la serie, en relación al alma, la existencia de Dios, la moralidad, y cómo se relaciona todo eso con la tecnología, que realmente es muy interesante, pero en este momento... Yo creo que se podría relacionar inclusive con una buena distopía, en el sentido de, si no has visto Galáctica pero has visto Matrix, por ejemplo, podría ser su precuela, fácilmente. O sea, que relacionarlo con una distopía, con eso que estamos creando, esa inteligencia artificial, está muy bien. A mí me recordó todo lo que me acabas de comentar, de que interpreten en cosas que hay unos conflictos, me recordó mucho al sistema de Polaris. Antagonista y correcto. Lo que pasa es que Polaris es lo que es, un story game ahí, tiene un solo director. Yo estoy pensando en estructura más clásica, con un director que lleve la partida en una dirección. Pero sí, Polaris es un ejemplo interesante, desde luego. La idea de ir tornando los personajes. Sí, no, es un ejemplo interesante. No sé, alguna idea, es que yo que aplica tampoco lo he visto. Yo que no lo he visto. Está muy bien la de... Pero vamos, el tema de... No lo he visto. Bueno, nada, está bien. La veré. Después de Battlestar, que serán muchas horas. Pues... Pues son todas estas series las que hemos hablado. Si tienen alguna serie, alguna idea de cómo dirigirla, déjenla en los comentarios o diríjanla para su grupo. Pasamos a la siguiente sesión. pasado esto alguna vez? Señoras y señores, damas y caballeros, es un honor que hayan venido a la mansión de la tía Agatha para la lectura de su testamento. Siéntanse libres de recorrer la mansión como si fuera su casa y de hablar con el resto de los invitados en lo que el señor... Sí, dígame, doctor Mackenzie, ¿qué puedo hacer por usted? Señor Master, debería buscar... Es que unas putas que me lleven a la verdad de lo que ha ocurrido. Pero aquí no veo ninguna. ¡Pautas, coño! ¡Pautas! Pero no tiene la A. Pero... Es una rata. ¡Pautas, pautas! Doctor... Doctor... ¿Mackenzie? Quizá. Lo dice tu etiqueta. Sí. Quizá sea yo. ¿Podríamos hablar en privado? ¿Hablar en privado? Sí, está interesado en unas pautas. Bien. Hablemos en privado, vayamos a ese rincón donde nadie podrá escucharnos, pero sí ver. Tengo una pregunta para usted, es muy importante sobre eso. Sí. ¿Quieres preguntarle sobre la herencia que pasó con ella? ¿Con ella? La herencia, no puedo contarse. ¿Es usted doctor Mackenzie? Quizá. ¿Tiene una etiqueta? Sí. En privado. Si quiere hablar conmigo en privado. Quiero hacer una... ¿Qué? Estoy hablando ahora en privado. Hablaré con usted luego en privado. Está hablando en privado. Claro. Aquí se supone que hay una pared. No hay una pared, hay una línea de... Mira la línea esa roja, es una pared. ¡Ah, coño! ¿El rojo? ¿Rojo no era puerta? No, rojo pared. No, vale. Puerta verde. Vale. Hablaremos con usted luego en privado. Sí. No se preocupe, lo buscaré. ¿Doctor Mackenzie? Sí. Soy... Jeff Jones, soy periodista y quiero hacer unas preguntas. Periodista, no quiero hablar con la prensa, ahora mismo no. Muchas gracias, no. Estoy hablando en privado. No me quiere hablar nadie, joder. No sé, dime algo, yo qué sé. No, pero es que eres la prensa, si te digo cualquier cosa lo publicará. Luego dime algo, lo que sea. Mira, luego hablo contigo en privado, tío. Vale, luego hablo contigo en privado, pero ahora estoy... Pero ahora está en mi privado. Hablamos cualquier cosa y no me lo publicas, ¿vale? Vale, venga. Bueno, ¿qué me preguntaba? Estoy interesado en unas pautas. Ella, la herencia de... Sí, no sé a quién se lo dará todo, no sé a quién se lo dará todo, pero tampoco puedo compartirlo porque no me lo... ¡Bam! ¡Bam, bam! ¡Bam! ¿Qué estás haciendo, tío? ¡Te he matado! Porque tengo una pistola, lo ponía en el inventario. ¡Bam! Pero Álvaro, ¿qué estás haciendo? ¡Le he matado! ¡Pero me han matado a ella! ¡Pero que yo mato a la gente! ¡Pero que llevamos 10 minutos de vivo! ¡Chacho! ¡Que es que me van a pillar si no los mato yo antes! ¡Pero maldita sea! ¡Pero que no me pillaré con vida! ¡Van! ¡Van! ¡Van! ¡Me vivo! ¿Te suena de algo? Si es así, escucha nuestro reconsejo. Lo estabas esperando. Vamos a hablar sobre las partidas en vivo, el rol en vivo, ref o LARP, para si lo es en inglés. Live Action Roleplay, ¿no? Sí. Rol en vivo. Tenemos para ello a todos los que estuvieron en charlas en Arkham, pero nos presentamos de nuevo. Pablo. Humberto. Álvaro. Corina. Y yo soy Néstor. Vamos a ver un poquito, pequeños consejos sobre cómo diseñar, jugar e interpretar una partida en vivo y los problemas asociados. Algunos que se han visto en la introducción y otros que iremos desgranando. Pobre vivo. Bueno, partamos de lo más básico, que es jugar. Diseñar implica una tensión mayor. ¿Qué ocurre cuando te dan una ficha? Yo me quiero autonombrar inexperto oficial. Aunque yo creo que Humberto también podría... Touché. Podemos ser dos inexpertos oficiales, porque yo he jugado al rol en vivo dos veces en toda mi vida. Vale. Humberto, no, yo he jugado más veces, pero... Bueno, ¿saben lo que consiste un rol en vivo? Es un juego de rol, es un juego interpretativo, por tanto, en el que no existe normalmente una mecánica que refleje cómo se desenlazan o cómo se producen las acciones físicas, sino que se escenifican de una forma teatral. Por lo tanto, no sueles decir mi personaje hace, sino sueles escenificar lo que tu personaje hace. Bueno, esa es la principal diferencia. Por lo demás es como en un juego de rol, corriente y moliente. Yo siempre que alguien que no sabe nada de rol le hablo del rol, me mira preocupado, porque es como... Pero a ver, los juegos de rol, el juego de rol es violencia, ¿no? O sea, hay combates y tal. Entonces en el vivo interpretas esos combates y se quedan así como... Yo creo que es más fácil explicarlo, de hecho, si es una persona que no sabe lo que es un juego de rol, diciéndole que es como una obra de teatro. Solo que estaba pensando exactamente eso, es que porque no es más. Efectivamente, la frontera entre una partida en vivo y una obra de teatro sí que es mucho más tenue de lo que es con una partida en mesa. Sí que no hay bien. Correcto. No, además, la violencia en las obras de teatro sabes que es mentira y la ves clara. No, no le está pegando, no está pasando. Pero yo, los pocos manuales que he visto de rol en vivo, por encima, lo que he visto siempre dicen que nunca lleves armas ni siquiera de goma, de nada. Que lleves cartulina de 20x15 con el nombre del arma. Eso suele ser muy corriente en los vivos de Mundo de Tinieblas, la verdad. Porque es verdad que suelen ser vivos que se juegan en entornos urbanos, en ciudades y demás. Y ahí sí que no tiene ningún sentido andar asustando a la gente. Pero como ya sabréis, hay toda una rama de los roles en vivo que son los de fantasía, goma espuma, goma espumeros, como lo llaman por ahí. Que implican, sí, implican simular los combates de forma, pues, bueno, con armas de goma espuma y demás. Son como divertidos, yo he participado en esos combates. Yo he participado en esos combates y son muy divertidos. ¡He roto uñas! Está curioso, está curioso. No sé, yo quería plantear, cuando tú vas a jugar una partida en vivo, ¿qué te ocurre como jugador? Normalmente te dan el personaje el mismo día. Si hay suerte, te lo dan con una semana de antelación. ¿Y cómo te tienes que plantear ese personaje? Una cosa que pasa muy a menudo es que, debido a que te lo dan el último día, no consigues saber de qué va el personaje o no encaja bien contigo. Yo recomiendo, en la medida de lo posible, que te hagas tres frases, te resumas la ficha en tres frases. Y ya está. Y ya para llegar a la hora de diseñar, que los personajes estén más o menos esquematizados o muy claras las relaciones. Con un organigrama. Y la ropa. Una cosa muy importante como jugador veo es la ropa. Es bastante complicado a veces trasladarnos a entornos ficticios porque estamos en casas modernas o el espacio no se corresponde con lo que estamos suponiendo. No es un despacho, no es una biblioteca. Pero sí ayudar en la medida de lo posible con la ropa, que muchas veces se va casi con lo opuesto. El rol en vivo más currado que he hecho fue una partida que nos fuimos de excursión y cuando íbamos caminando, pues fuimos haciendo una partida de Dungeons & Dragons. Entonces había uno que era el máster, cada vez que había un combate nos parábamos, hacíamos la partida, el combate con la ficha de daño y luego lo interpretábamos. Así como todo coreografiado y lento para no meternos de hostias porque no era como espuma, eran palos. Y fue muy divertido. El problema fue ya más adelante que hubo un momento que ya era por la noche, seguíamos y tal, porque no era una excursión sino una acampada. Era por la noche y estábamos caminando por el bosque. Y yo iba con otros jugadores, ¿no? Y el otro jugador era el chiquitajo y tal. Y empieza a decir, la verdad es que este bosque por la noche da un poco de miedo. Y yo, ¿en serio? ¿Serio tienes miedo? En serio, tranquilo, no sé, no va a haber nada. Y yo, no, porque... Tío, que lo estoy interpretando. ¡Ah, vale! No te preocupes, yo te... Y seguía, bueno, y dice, no, pero es que de verdad que da mucho... ¿En serio que te da miedo? ¿Me sigues interpretando? Sí, sigo interpretando. Me costaba un montón el meterme en eso, el acostumbrado al rol, que siempre puedes hacer comentarios fuera de personaje. Me costó un huevo el hacerlo. También es verdad que no debíamos tener entrenamiento ni nada, ¿sabes? ¿Están hablando del podcast? Sí. Entonces me costó un montón el internarme dentro del personaje para siempre. Para siempre me refiero, para ese lapso de tiempo y no salir y no saber cuando alguien está hablando fuera de personaje y cuando está hablando dentro. Parece una charrada, pero me costó. Es complicado. Yo creo que muchas veces tienes que tener como pautas de interpretación o alguna ayuda. En otros videoconsejos hemos hablado de cómo darle personalidad y era más hacia los másters, pero en las partidas en vivo, cada jugador creo que a su manera es un máster. Porque tiene que llevar completamente el personaje y controlar materias de ambiente y atrecho que normalmente no necesita o se sobreentienden de otra manera. No tienes apoyo de una persona que le está supervisando continuamente. Entonces tiene que llegar un momento donde dice, ah, esto no lo puedo hacer, necesito a alguien que me ayude. Pero saber que eso es la menor cantidad posible de las veces para que todo sea más fluido. Uh-huh. Y coherente, ¿no? En plan, no, pero es que no hay nada que moleste más que al final descubras que una cosa que hiciste no pudiste hacerla porque nadie estuvo delante. Y tú tuviste un montón de decisiones y consecuencias posteriores, pero nadie te vio robar ese zafiro. O sea que cuando vuelves el zafiro está en la habitación. No sé si me explico. Sí, okay. Que hay veces que se necesita ese apoyo, pero en la medida de lo posible, tú tienes que ser el que dirige esa narración, ese ritmo. A mí hay una cosa que como jugador siempre me preocupa mucho, y es, no sé, yo creo que es el mejor consejo que podría dar, que es que dada la naturaleza de los vivos que se están haciendo hoy por hoy, en los que todos los participantes son jugadores, pues hay que ser, yo creo que ser muy respetuoso y muy generoso con el juego que tú tienes, ¿no? En el sentido de que, como se veía en el ejemplo, a mí no me parece de recibo que por mucho que a lo mejor tenga sentido desde el punto de vista de tu personaje, que mates a los demás jugadores a los 5 minutos de partida. O sea, incluso si tiene sentido, no parece que lo más divertido para los demás sea que tú les mates a los 5 minutos de partida, ¿no? Seguro que se te ocurre una opción que sea coherente con el personaje, que implica que los demás también puedan jugar. Y matarlos más tarde. Y matarlos más tarde, por ejemplo. Y de hecho yo personalmente en mis vivos pues normalmente suelo limitar o tratar de prohibir de una especie de pacto de social de los participantes que la gente muera hasta el último acto, ¿no? Porque me parece que no, que narrativamente pues no funciona bien, ¿no? Porque bueno, eso pasa incluso en las películas. Que hay muchos conflictos que tienen como un clima que hay que llegar a ese momento para que ocurra. Es como todo se va colocando. Es una intención narrativa muchas veces. Y de jugabilidad. Cierto, pero en las películas. Perdón. No, termina. Pero en las películas. Cierto, pero en las películas también hay que tener en cuenta que hay secundarios. Y tal y como se están diseñando los vivos hoy día en España, por ejemplo, pues no los hay. O sea, se supone que todos son protagonistas y todos son principales, ¿no? Y es un poco incoherente luego y matarlos a mitad de la historia, en ese sentido. Yo he jugado una partida, de hecho creo que la primera que jugué en vivo, que estábamos todos en una casa de campo que alquilamos, ¿vale? Un fin de semana y estuvimos jugando desde que llegamos hasta que nos fuimos, o sea, y te hablo de por la noche incluso cenando y tal, seguíamos jugando porque era como una taberna. Y sí que habían papeles protagonistas, que éramos dos personas, y en este caso no sé, que éramos dos protagonistas, pero fuera de eso, una cosa que yo sí que puedo decir, porque claro, yo también soy bastante novata en el tema del rol en vivo, ¿no? Entonces, pues más que a lo mejor dar un súper consejo, pues puedo hablar desde lo que he sentido, ¿no? Entonces, sí que puedo decir una cosa que me parece increíblemente intenso, ¿no? Si realmente te metes, es increíblemente intenso en comparación con el juego de mesa. ¿Por qué? Pues porque estás de pie, estás caminando, estás yendo a la iglesia, como me pasó a mí, ¿no? Estás yendo a la iglesia de no sé qué y luego volviendo a la casa de campo. Estás cogiendo y si tienes que pegarle un beso a alguien, le pegas un beso. O abrazarlo, o yo qué sé, lo que surja en ese momento. Entonces, todas esas sensaciones están... Pero esas partidas. Están increíblemente intensificadas. Bueno, en la partida, de hecho, yo seducía a uno de ellos. Y el otro curiosamente se dejó. Me confesó en ese habitáculo que ya teníamos para el momento de tengo que ir fuera de partida, ¿no? Oye, me has puesto muy tenso. No hagas esas cosas. Pero sí es verdad que yo el consejo que puedo dar es que realmente se metan, ¿no? En ese personaje, que intenten no hacer lo que salía al principio del briconsejo, de esto del papel, ¿no? Y vamos a ver, léetelo bien desde el principio, métete, y si hay algo que al final no interpretas, da igual, o sea, al final realmente que salga y puedas expresarte. Hay una cosa que me gustaría tener en cuenta bien los datos, los secretos que tiene. Sí, porque como alguien empiece a dar secretos falsos, las armas. En ese sentido, sí, me refiero, por ejemplo, si sale que eres tal persona, esta personalidad así, que a lo mejor en un momento determinado puedes obviar una porque te sale de una forma. Una cosa que pasa mucho y estábamos comentando es el agujero negro de información. que coge la ficha, dice, tienes que, lo plantea como un juego, ganar, tengo que ganar, y yo tengo cierta información, pero no puedo dar nada de esto porque como la dé, van a ganar los otros. Uh-huh. Entonces, se dedica toda la partida a esconder esa información, omitirla o incluso tergiversarla, que eso es mucho peor. Porque a veces... Yo matizaría en eso, sí. ¿Vale? Humildemente, sí, desde mi punto de vista. El problema de los agujeros negros, y por eso nosotros en nuestro grupo utilizábamos esta terminología, como tú sabrás, era que absorbían, atrapaban en su campo gravitatorio toda la información y no soltaban nada. O sea, si la manipulan, pues bueno, la manipularon, ¿vale? A mí eso... Si van el personaje... En fin, me podrá molestar más o menos, se lo pondrá más o menos fácil al resto, ¿vale? Siempre y cuando sea una cosa que tenga sentido dentro de la ficción del juego. Yo estaba hablando de manipularlo en plan, yo no soy este personaje o esto nunca pasó. Bueno, evidentemente. ¿Sabes? Pero sí, tienes razón, es buen matiz. Porque... Pero lo terrible es la gente que se dedica a recabar información, pero que no suelta nada. ¿Por qué esto a mí no me parece que sea una estrategia adecuada, ¿no? O que los jugadores debieran comportarse así, y esto es una opinión muy personal. Pues no solo por el tema que comentaba hace un momento de la generosidad, ¿vale? Porque tú podrías entender que es igual de generoso, que en fin, que cada uno debe currarse ahí y conseguir su información y demás, sino porque, y ahora viene la parte que dice que es una opinión personal, yo entiendo que los vivos en los que hay una cierta intriga, un cierto suspense, o sea, cierto misterio, y eso suele ser, en mi humilde experiencia, en el 70-80% de los vivos, van de que salga información a la luz. O sea, los vivos son divertidos cuando se van descubriendo cosas, cuando van produciendo acontecimientos, porque va saliendo información a la luz, porque se van respondiendo las preguntas que estaban planteadas al comienzo. Los agujeros negros son un obstáculo letal para que eso pase, porque son una gente que atrapa información, evita que la información fluya y por tanto que pasen cosas y que las cosas se vayan descubriendo, ¿no? En ese sentido me parece que son una, en fin, un veneno para las partidas en vivo, lo digo con esa rotundidad. Sí, sobre todo porque las partidas en vivo se diseñan muchas veces con la información autosuficiente, la justa y necesaria para que todo funcione entre todas las relaciones. Si hay una relación que nunca queda clara, porque esa persona no lo está interpretando... Al final hay un vacío. No está afectando solamente a ese personaje y la persona con la que tiene la relación, sino incluso personajes orbitales de esa historia. Yo creo que es muy importante eso. Y otro aspecto a tener en cuenta que quería comentar, con lo que dijiste de seducir, me parece un tema delicado. Porque... Sí, hablamos siempre desde el respeto, quiero decir, desde lo que surge desde tu parte y la parte de la persona con la que estás interactuando. Exacto. Pero sí que es verdad que ha habido momentos, ¿no? Yo por lo menos las 3 o 4 veces que habré jugado, que en un momento determinado sean relaciones muy intensas, y no me refiero a relaciones afectivos sexuales, no, sino lo que sea, cualquier tipo de relación, a la hora de pues a lo mejor que necesitas incluso tocar a esa persona o hacerle un breve empujón o yo qué sé, o pegarle un abrazo, o pues sí, llega incluso el momento de a lo mejor darle un beso. Siempre hablamos de esa complicidad, de un respeto, de un... ¿no? Pero sí remarco esa intensidad que está en el juego en vivo. No, pero de todas formas yo creo que en ese sentido habría que al principio comentar todas las opciones. O sea, porque a lo mejor alguien no está de acuerdo de que tú beses a mi novio. Hombre, claro. Y de repente claro. Imagínate que le das un beso y aparece la mayordoma y dice, ¡hijo de puta! Y te parte la cara, ¿sabes? Entonces, sí. Pero por ejemplo, que quiere dar un beso y hay alguien que no está de acuerdo con poner eso, pues se puede hacer un gesto, es decir, pues un sí, beso, sí, todo eso tocarte es... así los labios y darte un beso, te estoy comiendo la boca a lo bestia, ¿sabes? Pero, y con 3 dedos con lengua, ¿sabes? Claro, yo simplemente no sé, a lo que me refería... Se pueden hacer símbolos que no tienes por qué... Ya, no, yo lo que me refería es que a lo mejor hay una serie de gestos y tal, pero siempre que haya un respeto, una... y una complicidad, algo que sepas que no va a pasar eso, ¿no? Pero se puede, claro. Depende, en grupos pequeños, por ejemplo, yo con los grupos con los que he estado, pues no ha habido necesidad de ser, porque todos nos conocíamos, sabíamos los límites, ¿no? Que podíamos... Pero yo lo que me refería es que a lo mejor sí tienes pactado una serie de gestos y tal, pero en un momento determinado pues sale algo. Sí, eso pasa muy a menudo. Y me parece muy auténtico. Una cosa que quería remarcar, no solamente es como la interacción, sino que puedes, igual que pasa en las partidas en mesa, en vivo puedes tocar puntos importantes de una persona. Y esa persona puede sentirse desubicada. Y en una situación como en vivo es más delicado aún, es más cuidadoso porque lo está personificando casi siempre En vivo tienes la separación de la mesa, los ganchitos, las fichas, los dados, no sé qué, y te puedes alejar perfectamente de esa situación, como bueno, esto no está ahí. Pero cuando estás en vivo, tienes todos los personajes que están intentando incluir siempre en esa historia. Entonces hay personajes que a veces te dan que no encajan perfectamente con tu momento. Hay personajes que no encajan con tu momento o con la situación en la que estás viviendo o con lo que tienes en ese momento, o incluso relaciones de porque a lo mejor tú lees el personaje, ah, no hay ningún conflicto, pero llega y te enteras que, por poner un ejemplo así que se me ocurre ahora, jugador, imagínense que situación, me toca de pareja mi exnovio. Por ejemplo, es un buen ejemplo. Simple. Porque claro, eres la única chica y resulta que el otro tal, no sé qué, claro. Pum. Es bastante violento. Entonces hay algunas cosas que tienes que decidir qué meter y qué no. Y la realidad, en mi opinión, siempre tiene la última palabra. Sí, claro. En situaciones en la de pérdida de control o en la pérdida de dos semanas. Luego, eso es una cosa delicada. Y luego también las propias cosas que contar. A mí me pasó en una partida que jugué de cool, que era muy de manejo psicológico. Yo entré en una habitación y se supone que en la habitación veía mis pecados del pasado ahí, haciendo las cosas que yo no quería hacer. Y recuerdo que hubo un momento, y esto fue por puro masoquismo mío y jugador, que yo fui a la habitación y me quedé mirando la habitación 10 minutos, y no estuve los 10 minutos imaginándome eso, pero sí jugué con la idea de tal, y luego volví todo fatal a la escena. ¿Qué pasa? Que lo hice a mi bola y luego no se lo comenté a nadie que había hecho eso. Y había tenido un cambio de personalidad, pero los jugadores no lo supieron ver. Y tampoco, algunas veces, porque no lo dejaba yo bastante claro, era como, ah, qué raro, se habrá cansado de interpretarlo así, o... No se preocupaban en investigar, y en otras porque yo no lo decía. Entonces, yo como jugador recomendaría, en la medida de lo posible, que si vas a hacer un cambio de personalidad o algo, dejarlo claro con una frase. A veces tienes que caer más en la explicación para tontos, porque tienes 2 horas para que se enteren. Tienes que hacerlo más dramático, más intenso de alguna manera, para que los jugadores noten y más sepan teatrero. Más teatrero. Un gran consejo que siempre estaba y se aplica a todo en rol, pero era de John Tynes en Fuga, de Greg Stolz, sí. En Fuga era, ¿te estás aburriendo? Haz algo. Así de sencillo, se porque le mata a los demás. Porque hay un problema, a veces te dan un personaje que tú lo lees y dices, uff, me ha tocado un personaje secundario. Era en plan, si vienen 20 jugadores, pues metemos a este. Pero ese no tiene nada que ver con lo demás, ¿sabes? Está de rebote. O por diseño. Pues tienes que buscar la manera de darle vidilla a ese personaje. Buscar una trama, intentar meterte, o no jugar. Pero vamos, no estás ahí por eso. Para eso. Hay un montón de consejos. ¿Qué consejos le darían a los jugadores primerizos? Así, o jugadores que estén probando. A mí me ha gustado lo que has dicho tú, lo de hacer algo. Pero, ¿y qué haría? Pon un ejemplo. Me toca un periodista. Estoy perdido porque soy un periodista. Periodista es un ejemplo particularmente difícil de personaje en los vivos. Sí. El periodista, además, resulta que es una reunión de mafiosos y tú eres un periodista infiltrado. Hola, soy el periodista. Pasa. Tienes que crearte una... Personalidad, un tal. Yo intentaría, antes de empezar... hablar con 2 o 3 jugadores y crear 3 o 4 horas. Ir al directo, bueno, primero que nada, ir primero al máster, decir, esto es una putada. Te odio. De decir, no, te odio no es. La coartada que tengo es muy débil. Necesito datos de ellos porque si no se va a caer. Porque ellos seguramente no me tienen como el tipo raro que acaba de aparecer. Necesito algún dato para poder jugar. Crearía una historia yo tal y me ensayaría el discurso 3 o 4 veces y jamás diría que soy un periodista. ¿Por qué? Porque pierdo, porque... ¿Es contar qué? Perdona, Néstor, insisto, aquí batallitas. Lo que estás contando es tan de manual, ¿vale? Que se aplica no solo a periodistas, sino a cualquier personaje que esté infiltrado, ¿vale? Esto, para mi caso, fue particularmente grave en un vivo que yo jugué, ambientado en la serie 24. Celebérrima es la anécdota ya. En la que, bueno, me dieron un personaje... No voy a traer mucho detalle, no quiero que mi humillación pues, sea más pública y notoria de lo que ya es. Pero, bueno, me dieron un personaje que estaba infiltrado en una célula terrorista. Y no ponía mucho mi hoja de personajes. No creo que fuera culpa de los directores, entonces he dicho, creo que era una partida muy ambiciosa, que tuvieron problemas de últimas horas, les perdieron parte de los documentos. El hecho, por lo que fuera, es que me dieron un personaje con una, en fin, que no tenía casi nada de información sobre mi coartada, ni mis supuestas relaciones. Y hice lo que Néstor acaba de decir, voy a hablar con el director para que me cuente un poco más. Graso error. Porque los otros jugadores, que eran unos cuicos, vieron que yo me iba a hablar en privado con el director y dijeron, va, ya está, este tío es un infiltrado. El nuevo acaba de llegar y se va a hablar con el director, es un infiltrado, vamos, de manual, a veces. Y bueno, no llegué, no duré mucho en ese vivo, me mataron al poco, en fin. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, esas cosas pasan a veces. Yo, pero también, tú como jugador, o sea, tú como jugador, si ves alguna cosa como esa, no te aproveches de ella, que estás fuera. No, pero es que el problema de los vivos... siempre, ¿sabes? Es que ese es... Si están escuchándolo eso, los que te mataron, que lo sepan. Jugaron mal. Pablo, tenías que haber hablado con el máster en privado. Sí, pero lo hice, pero eso ya crea sospechas sobre ti, evidentemente. Pero todo cuando la pared no existe. Efectivamente, también se aplica lo de que la pared no existe cuando vas a hablar con el máster en privado. Es que tiene... Esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo te planteas un vivo? Gente que juega a los vivos, se lo plantea, voy a ganar a cualquier precio. No lo plantea como una experiencia global. Es como valorar el softball por la cantidad, ¿sabes? Por la cantidad de gente que matas, pero no por todo lo que pasa. Softball es un... Airsoft. Dijiste softball, es airsoft. Por la cantidad de gente que matas, dice, si has matado 500, te lo has pasado pipa, pero si has matado 2, lo has pasado fatal. No necesariamente, ¿no? O sí. En el soft sí. Lo sé. Tal vez no sea el mejor ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero a ver, lo sé, ejemplo, es una experiencia compartida. Es una experiencia compartida en la que todos están contando una historia. Si esa historia la valora solamente por tu éxito, ignorando todo lo demás, te estás perdiendo todo el juego. Es que para eso no se hacen las partidas. Es que el concepto clave aquí en esto, y por eso estoy plenamente de acuerdo contigo, es que incluso si tú quieres perjudicar a otros personajes, que puede ser perfectamente legítimo, como lo era en aquel vivo que yo estaba citando, Siempre hay situaciones en las que no tienes por qué matarlos. O sea, hay muchos recursos antes de dejar a otro jugador sin jugar. De hecho, claro. es algo que yo siempre he dicho, incluso los juegos... Bloquearte, llevarte a los demás para que todos discutan. Herirle una pierna, torturarlo, en fin, las posibilidades son ilimitadas. O sea, tú puedes crear un montón de escenas interesantes, atentar contra los intereses del otro jugador de millones de formas, y parece que matarlo, en fin, que en otros fuente... consejos en su momento yo comenté algo, que fue que tienes que seguir a tu personaje, sí. Pero tienes que acordarte que tú diriges a tu personaje y no él a ti. Entonces está bien meterse en el personaje, hay que meterse en el personaje, pero también hay que tener en cuenta a tu alrededor y tus jugadores. Entiendo. ¿Y eso funciona en vivo o no en vivo? La intención narrativa. ¿Qué quiero contar y qué se va a ver en la experiencia global? Pues eso es bastante importante. ¿Algún consejo así a personajes primerizos? Primerizos no, personajes. Lo de las historias personales. Es que a veces te llega un personaje que no es importante. ¿Qué haces ahí? Pues yo te pedía ejemplos de ejemplo, cosas que hacer. Ejemplo concreto. En otro vivo de cult diferente, en el que me había tocado un traficante de drogas de poca monta de discoteca, yo no tenía mucho que hacer. En realidad, yo estaba ahí vendiendo drogas y ya está. No, eso era, sí, es el mismo. Es todo lo que tenía que hacer en todo el vivo. Qué bueno. Y lo bueno es que me lo vi venir y, en fin, o sea, hice de tripas corazón y me dediqué a inventarme todas las cosas de subtramas del mundo. Me monté todos los trapicheos del mundo, me puse a tontear con todas las chicas que me encontraba, a interpretar que estaba borracho, en fin, de todo. Yo siempre digo, a veces agradezco más a un personaje que sea secundario porque me da más margen a... Hay menos expectativas sobre lo que debo hacer. Y me da más margen a inventarme cosas, siempre tratando de ser respetuoso, ¿no? Si veo que hay una trama principal, pues no cargo contra ella frontalmente, sino que... Pero si tampoco tienes que seguir una trama principal tú, porque es lo que hay, pues sí, el derivar, yo creo que es útil, el vivir el personaje. Claro. En lugar de vivir la trama, ya que tú no estás tanto en la trama, respetarla, pero vivir más el personaje y vivirlo. Claro. A mí me contó... una amiga que participó en un vivo de Changeling y que le tocó que era la que tenía como sueños premonitorios sobre el futuro. Y vamos, Pablo se está devorando porque se la sabe mejor que yo. Pero vamos, corrígeme porque... No, perfecto, lo estás contando muy bien. Porque tenía como sueños premonitorios y tenía como... Era... Se quedaba dormida y veía el futuro. Bien. Entonces todo el mundo decía, ¿qué pasó? Dice, es que no sé, solo tengo una frase críptica en mi ficha. No decía así, pero no sabía muy bien, ella tampoco sabía nada del futuro. Y luego, en el momento más interesante de la partida, claro, ella se quedó dormida. Y todo el mundo, ah, a ver si se despierta. Sé qué pasó. Bueno, se quedó dormida por una decisión narrativa, no es que la jugadora se queda dormida, ¿no? Sí, pero no, bueno, tu plan, personaje se queda dormido. En plan, se queda dormido porque ahora viene la parte en la que tu personaje va a tener las visiones. Claro, la jugadora estuvo como... se me la vida ahí dormida. La vida ahí durmiendo. Y luego cuando se despertó ya había pasado mil cosas. La trama principal resulta también que tenía una... La segunda trama que tenía era con un personaje en una relación afectiva, pero el personaje pasó absolutamente de eso. Era como, a mí no me interesa esto, yo voy a resolver el crimen. A mí lo del amor es para otra gente. Y entonces se quedó... La partida fue para ella... Lo más desastroso que te puedes imaginar. Bueno, se despertó del sueño, dijo la frase, que de hecho la dijo el máster casi. O sea, dices tal frase y digo tal cosa. Y la partida siguió y ella se quedó y dice, ya no tengo nada que hacer. De aquí al final. Ya he cumplido mi función. Que eso lo haga un PJ. Que eso, no sé, o... Bueno, hay mucha, depende, digo, hay muchos directores que no creen en la figura de los PNJ en vivo. Yo sí soy un firme creyente en que son necesarios, que son útiles, que pueden... Son necesarios, yo creo que son necesarios. Si te los puedes permitir, como yo no veo que sean nada malos. Pero bueno, pues ya la gente está muy también muy quemada de los vivos de vampiros, aquellos masivos que fueron tan populares durante una época en la que ser PNJ era ser sinónimo de ser director de la partida y de que te cogías a los grandes matusas para machacar al resto de jugadores y demás. Entiendo que se generase cierta hostilidad hacia la idea, ¿no? Pero yo personalmente creo que pueden ayudar mucho a crear tensión dramática. Y yo creo que por una simple razón de juego, en el que cuando tú vas a jugar, tú vienes a ser el protagonista. Y los secundarios caben menos. Entonces, que los secundarios los haga la gente que está controlando la historia. A mí esa situación me parece muchas veces más equitativa, más divertida. Porque yo no voy a tener que ser el que dice el policía que dice, está muerto. O sea, el médico dice, está muerto y murió de un balazo aquí. No, ya tengo más trama. No soy un secundario, soy alguien más. Y a veces una historia, cuando empiezas a meter a mucha gente y todos son principales, la historia se empieza a volver rocambolesca y cada vez más complicada. O sea, que el tener algún secundario que descargue o que haga más llevadera algunas partes, es interesante para la propia historia. Perdona esto, breve sí. Interrupción. Tres razones para convencer a aquellos que todavía no crean en los PNJ de por qué son buenos para una partida. Primero, porque son los ojos y oídos del director. Tener PNJ permite que el director sepa mejor, porque está en más sitios, lo que está pasando, cuál es el ritmo de la partida, la gente se lo está pasando bien, en qué dirección se mueve la trama. Segundo, porque refuerzan la sensación de realidad de la partida. Tener actores que únicamente se dedican a reforzar que estás en ese mundo ficticio, que esos personajes están ahí, en fin, etcétera. Siempre es un apoyo increíble, ¿no? Y tercero, ayudan a reconducir a nivel de guión la trama de la partida, ¿no? Pueden, en un momento dado, absorber una, como Néstor estaba apuntando, pues una determinada tensión dramática que se está creando en un punto, ¿vale? O redirigirla hacia otro lado, dándole más importancia con sus reacciones a otro asunto, o lo que sea. En general, hacer cosas, no quedarse quietos y... divertirse lo más posible, intentando que los secretos se transmitan y de la forma adecuada. Tampoco vas a enseñar tus secretos a todo el mundo, pero tu personaje puedes negociar con ellos. Ay, yo te digo tal cosa, pero tú me tienes que decir tal otra, o nos interesa, es un fin mutuo, podemos ser aliados en este asunto. Sí, yo creo que el concepto claro es que la información fluya, en un sentido u otro, pero que fluya. Robert Pryor, que es un diseñador de vivos australianos, el tío es unos gurús así australianos de cómo se debían diseñar vivos, decía que era mucho más interesante cuando tú eras el asesino, cuando estabas escribiendo personajes de un asesino en un vivo, que le pusieras, en vez de tu objetivo es que nadie sepa que tú eres el asesino, tu objetivo es que se incrimine a otra persona por el asesinato. O sea, tu objetivo no debe ser que una trama no llegue a su conclusión, debe ser que llegue a una conclusión que a ti te interese. En este caso no implica... no decir nada, ocultar que la información fluya, implicarlo. Pero que llegue a algún lado. Dar información falsa, empujar los acontecimientos en otra dirección, pero que avance. Muy, muy interesante. Yo siempre he jugado un rol vivo de una forma, ¿no? Pero tengo entendido que hay muchas formas. Está el freeform, está el... ¿Qué tipos hay? ¿Qué diferencias hay? Yo Yo conozco, así es cuento. Yo conozco el Freeform, el Murder Mystery o... Que es un... El Freeform es una... Te dan unos personajes y no hay un final con predeterminado. No hay un final claro, hay varias opciones, pero realmente la historia la van a construir los personajes y su interrelación. Pues... Y se acaba más o menos cuando se llega a un final satisfactorio. Suele ser un conflicto, una decisión a tomar, o una cosa que ocurre en un lugar. Ángeles tomando la decisión de qué crear en el mundo. Por ejemplo. Bueno. Claro, podían llevar a cualquier sitio, era Freeform. No... Podías crear un mundo en el que la humanidad no fuera libre, o sí. Y realmente lo interesante era las discusiones y cómo cada uno influía en los demás y qué llegaba al final. Pero ese final no se sabía de ninguna manera, como decíamos, mira, pasamos de la creación, nos quedamos aquí todos. O creamos ángeles pequeñitos, ¿sabes? Ese es un ejemplo de Freeform. Luego lo de Murder Mystery suele ser que ocurre un asesinato y hay que saber... un cluedo, y hay que saber quién es el asesino. Yo he visto, además lo he visto en varias series estadounidenses que hacen un Murder Mystery y lo he visto, además lo menciono porque lo he visto en todas. Que os suena una campanita o algo así cada X tiempo y todos sacan una tarjeta como nueva información que tienen. ¿Eso es normal o es...? Eso es otro tipo de juego, no es rol en vivo como... O es otra cosa, sí. No, es como subgénero rol. O sea, forma parte, están jugando al rol en vivo. Formaría parte, pero vamos, que los que lo suelen jugar no... Yo lo que he visto es que los que lo suelen jugar no tienen por qué ser jugadores de rol. Sí, porque es una institución más general, lleva más efectivamente gente. Efectivamente es un juego más general, más estamos generalizado. Jugando a pero Christi, rol al final pero da igual, la cosa es, eso... Podría ser una herramienta de, perfecta de rol. Pero es que me parece muy curioso porque lo he visto en todo. ¿Sabes? Que lo he visto creo que en tres series. Y habla y siempre... ¿Qué serie, por curiosidad? The Office lo he visto en una de la última temporada. En Fraser sale. En Fraser. Luego había otra serie que es que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero era una de unos periodistas y tal. Yo lo he visto en Hannah Montana. Hannah Montana también tiraba. Bueno, hay dos preguntas ahora. ¿Hannah Montana tiraba sacaba las tarjetas? No, y segunda, ¿qué hacías mirando Hannah Montana? Nada, no. Pero... maldita sea. Pues casualidad, de verdad que sí. Yo no veo Hannah Montana. Claro, claro. Rápido, Hannah Montana, están hablando de rol. Sí, algo así, ¿no? Sí, como, como el capítulo de tuvo que hacer de Dexter el que juegan el rol. Oh, qué bueno. Estáis en un bosque mazmorra. Buenísimo. Pero bueno, volvamos a las partidas en vivo. No, pero que... Sí. O sea, que no lo habéis visto vosotros nunca. Lo de la información que sale en el momento... Además tiene un nombre en concreto ese juego, pero no me acuerdo cómo se llama. Murder Mystery, ¿no? ¿Eh? Murder Mystery. No lo sé. Ese juego en concreto que... ¿Asesinato? No me acuerdo el nombre, pero sí que varias veces se ha dicho el nombre. Sí, es una institución. Es algo inusual. Pues podría ser un mecanismo, yo la verdad que nunca lo he usado, pero te puedo asegurar que podría ser útil según qué historia es lo que quieres contar. ¿Sabes? En plan, a mí se me acaba de ocurrir ahora una partida de amnésico y cada cierto tiempo usar esa estrategia para que vayan metiendo nuevos matices de. Me ha molado, te voy a robar la idea. Cójalo. Sí, porque además el problema de eso es que estás interpretando de repente te sale una información de justo antes has interpretado justo lo contrario. Claro, pero. Sí, si son amnésico me funciona súper bien. O una especie de, no sé, momento extraño, o jugar a algún tipo de historia en el que esa herramienta sea interesante. Telépatas, por ejemplo, o que telépatas y dos o tres telépatas tengan esa capacidad. Una especie de show que están todos encerrados en un sitio y de repente una voz fantasmal da información de alguno de ellos en un momento dado. Sí, pero eso ya lo hace sobre la marcha. Ya eso creo que gana mucho más que una tarjetita que el narrador o tal ponga play o lo interprete él. Che, no, The Office era así, era con una... Pero bueno, son herramientas y todas esas herramientas... Vamos a la parte de diseño, que a lo mejor es donde podemos hablar de todas estas cosas. Bueno, ¿queda algún tipo más? ¿Queda...? Yo la extensión ya la hemos hecho un poco, ¿no? Los que son orientados a combate, los más pumeros que comenzábamos al comienzo... Y luego lo que he visto mucho en las jornadas yo pues son... ¿El combate se hace con fichas, se tiran los dados o...? No, se hace con armas de goma espuma. ¿Armas de goma espuma? Sí, pero me refiero... ¿Te acuerdas que yo te lo comenté? Que lo hice con las fichas, hacíamos el combate y luego interpretamos... No, pero esto nada, esto es goma espumazo limpio. Es más rápido, gana. O sea que no es lo limpio, simplemente... A veces para... meterse de palos con una escudo disfrazado. Es que es, no, bueno, pero es recrear una batalla. De hecho, hay algunas pruebas. Yo, por ejemplo, he visto la prueba de... os se suben a un tronco o a una mesa o un lo que sea. Bajita. Bajita, humor, ¿vale? Amarillo. Y hacer humor amarillo. Es decir, sí. Y el que caiga, pues es el que pierda la batalla, por ejemplo. Humor amarillo. Y de todas formas, Álvaro, dentro de eso, te digo, hay algunos que son de muy combate, que son prácticamente batallas con trama, y otros que no, otros que son mucho más interpretativos, que además tienen armas de goma espuma. O sea, de todo hay en la viña del señor, ¿no? Sí. Y luego en el otro extremo, pues se supone que están un poco los pibos aquí, los freeform, o los pibos de salón, o en fin. Que yo, humildemente, siempre había pensado que había una diferencia entre los freeform y los pibos más de tipo teatral, entiendo por freeform aquellos en los que todos los jugadores eran protagonistas, y los vivos de tipo teatral, en aquellos vivos en los que había pues penejotas y el director trata de conducir la trama de una dirección. Pero diría que en España no ha sido una distinción muy, muy importante, la verdad, ¿no? Yo creo que los vivos freeform y tal han venido pues de una forma más o menos indirecta de los vivos de vampiros, que fue lo que se generalizó masivamente junto con los vivos como espumeros y que no, nunca se ha habido un movimiento de vivos teatrales como cosa diferenciada, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... Y bueno, y luego tienes a los Marvel Mysteries como... su género, supongo. Ok. ¿Pasamos al diseño? Pablo aquí es un experto... ¿experto? Sí, yo creo que sí. Bastante. Llevan años ya. ¿Cuántos años lleva? Un título de experto universitario en diseño. No, bueno, sí, llevo unos cuantos ahí vivos. Poco, más de 10 años, ¿no? Poco, sí. Bueno, poquitos a lo mejor en jornadas en la península. O sea que bueno, no se ha visto todo lo que he hecho, pero sí. He tenido la suerte de que hemos tenido un grupo aquí muy, sí, muy activo en hacer vivos. Hubo, ¿no?, un año que jugamos casi cada 2-3 semanas jugamos un vivo. Bueno, eso creo que es un poquito exagerado. Sí, yo que... No sé. No. Nunca tanto, ¿eh? Los vivos son siempre sido costosos de organizar. Si hemos tenido suerte, ha habido años en los que jugábamos 6 o 7. En todo el año, ¿vale? Lo cual, uno cada 2 meses a mí me parece un ritmo espectacular. Pues, además, tiene la capacidad de crear vivos en un día. Es algo flipante, en mi opinión. Lo tiene en la ficha. ¿Eh? Lo tiene en la ficha. Sí. Es como, puede crearte un vivo en un día. Y digo, uff. Pues, genial. No, pero bueno, es un... En fin, trato de evitarlo. No, sí, no. No es recomendable, ¿no? No. Pero vale, es como, ¿puedo correr 100 metros en tantos segundos? Sí, puedes, pero no es recomendable. Mejor vete paseando. Cuando vas a diseñar un vivo, te tienes que plantear muchos aspectos. Si los personajes, la historia, que muchas veces están totalmente relacionados, porque los personajes son los motores de historia. No te puedes permitir, como en los juegos de mesa, algún elemento que la mueva. O sea, en plan explosiones, o ahora meto un penejote, lo que esté, idealmente, ya debería ser parte de los jugadores. Uh-huh. ¿Se entendió? Sí. Me suena un poco como que me lo estoy explicando mal. No se entendió. Luego... Otra cosa también importante a la hora de diseñar un vivo es qué lugar dispone, de qué lugar, en qué lugar se va a jugar, en la ambientación, el grado de credibilidad que quieras darle al vivo. ¿Alguien ha sufrido algún vivo que fuera inverosímil por el sitio en el que se hizo? Porque los ha habido más o menos ambientados, pero... Yo he visto algunos ambientados de forma gloriosa, pero gloriosa, en plan, esta era tu casa, ¿sabes? Esta no puede ser la casa, o sea, cambiando iluminaciones, con paños, rodando muebles, desordenando, ordenando en otro sitio, hasta el punto de decir esto puede ser un calabozo, o sea, y cuando eso es un piso normal. Pero estudiante, un calabozo, vaya. No, pero cambio bastante intenso, dice, esto requiere una hora a lo mejor, pero minutos y minutos de movimiento de un lado para otro. Y pensar ideas, ingenio. Nosotros hicimos una vez un avión con sillas, carros, un era con el Zeppelin, ¿te acuerdas, Paul? Sí. El avión aquel. Era creíble, tú lo ves y decías, coño, es un avión. Era impresionante, aquello estaba hecho, suponía que era un Zeppelin, el vivo pasado en un Zeppelin, estilo un poco Indiana Jones en la última cruzada, que tenía un biplano en la parte de abajo, como en el Neo en la última cruzada, por el cual en un momento dado los personajes podían, algunos personajes podían tratar. Era la posibilidad, lo tenías ahí. Y lo hicimos con un carrito de la compra, dos tablones de madera y una escalera de esta de mano, como no me preguntes cómo, y al final la gente lo veía, o sea, te lo juro, no era... No era que hagas ese carrito de la compra y dices, no, joder, biplano y tal, voy a ver que se da... Te daban ganas de usarlo, realmente, como... ¡Qué grande! Brutal, brutal. O la escena que hicimos de una... otra cosa de ambientación que me acabo de acordar, que era una carrera, había que huir de un tornado en caballo, y era... y era en silla. Pablo se acordó. Sillas y ventiladores. Era, te ponías una silla, te ponías el respaldo en el pecho, y era moviéndote, saltando, ¿sabes? No podías caminar, era como moviéndote por la espalda. Cargándote las sillas. Sí, bueno, pero eran de estas de colegio resistente. Y fue bastante interesante, porque lo que pasó en la persecución fue que no tienes que ser más rápido, sino tiene que haber uno que es más lento. Y le dispararon, una movida así. Pero bueno, da igual. ¿Le disparó el torbellino? No. Es que era un torbellino místico, ¿no? Estas no. Cosas que pasan. Sí. Lo hizo un mago. Y bueno, el escenario a veces es muy difícil de construir. Si tú solo puedes disponer de una habitación o tres habitaciones, no intentes hacer un vivo en una mansión victoriana con muchos lujos, con salas, porque en algún momento eso chocará. Búscate alguna excusa para que la historia pase ahí, o haya menos habitaciones. No, en la medida de lo posible. También el número de personas a las que quieres dirigirlo. Eso es muy importante a la hora de plantearte un vivo, porque tienes que saber con cuánta gente puedes contar y cuánta gente puede aparecer ese fin de semana, porque si te quedas con menos jugadores, el vivo no funciona. Hay veces que dices, es que tienen que estar estos 6. Si no están estos 6, o estos 6, o estos 12, tienen que estar este número. Si menos, ya se queda información fuera. Y se puede jugar, pero va a quedar raro. De hecho, yo tengo una regla de la abuela, que para esto, sí. Mucho ya vivo, a mis espaldas. Yo siempre, cuando hago la lista de invitados, los divido la gente entre los que puede que vengan y los que son seguros. Sobre los que son seguros, y no sobre el total, calculo que me van a fallar 2 personas. Y ese es el número mínimo de personas con las que realmente cuento para jugar. Y suele cumplirse. Todo lo demás es secundario. Tristemente suele cumplirse. O sea, suele fallar la gente, desertar masivamente a última hora también, que es lo más catastrófico, por favor. Lo que peor que se le puede hacer a un director es fallarle a último. Si le avisas un día antes, mira todavía, pero... ¡Ay, al final no voy a morir! Sí, pero porque tú tienes la habilidad en un día de diseñar cosas, ¿verdad? Bueno, sí, también igual eso es culpa mía, ¿no? Porque no había opción de que me avisaran antes, pero sí. Sí, si puedes avisar con antelación, la verdad es que es un lujazo. Pues muy importante el número de personajes. Y luego, las relaciones que haces entre ellos. Como... había una regla que me comentaste tú, Pablo, y me parecía muy interesante, que es que cada personaje tuviese 3 tramas, ¿no? Eso también creo que es de Robert Pryor, que por cada 3 o 4 horas de vivo, cada personaje tenía que tener 3 o 4 tramas. Es un cálculo de... estimativo. De ojímetro, ¿no? Sí. Pero bueno, no ha funcionado bien, la verdad. La gente está entretenida con 3 o 4 tramas o subtramas o lo que sea, para un vivo de 3 o 4 horas. Igual. O con menos a veces, ¿no? Pero vamos. Y bueno, aprovecho para comentar el típico supuesto de la habitación cerrada. Suele pasar mucho en los vivos que tienes un espacio limitado para ambientarlos, ¿vale? Y a veces, pues, sobre todo los grupos primerizos, pues pasa mucho lo de, ah, mi personaje se va, ah, pues no, por la puerta está cerrada mágicamente. No, sí. Por favor, porque yo me he sufrido ahí vivos que han perdido una hora de narración, una hora de juego, en los que la gente se ha dedicado a tratar de forzar la puerta o la ventana y el director a poner excusas para las cuales, por las cuales no pueden huir. Cuando es mucho más fácil diseñar los personajes desde el principio. ¿Para qué quieren quedarse? Efectivamente. Con la intencionalidad de quedarse. De hecho, ese es el típico problema a prever cuando estás diseñando un vivo. ¿Y qué pasa si quieren ir? ¿Cómo hago que se quieran quedar? ¿Por qué quieren estar aquí? Collares explosivos. Ahí hay soluciones más y menos burdas. A la hora de estructurar la historia y los personajes, suele haber como varios conflictos. Tienes que localizar conflictos entre ellos. Y alrededor de esos conflictos ir hilvanando a todos los personajes. En la medida de lo posible. Es complicado a veces porque algunos personajes se te cargan mucho, son muy centrales, y otros se te quedan muy fuera. Y es complicado, entonces te entra la duda, por lo menos a mí, a la hora de la pequeña experiencia que tengo como diseñador, de creo una segunda trama con los personajes que se quedan fuera, que sigan y que se los entretengan, o me centro solo en la primera y busco que sea más rocambolesco todavía. No hay solución buena. Depende de tu ingenio, depende de los personajes y depende de la historia. Lo cierto es que me ha pasado que cuando creas una segunda trama, llega un momento que la intensidad dramática es tan alta que ya todo el mundo deja de preocuparse de las tramas personales y se preocupa en el quid de la cuestión. Al estilo, que va a venir un dios y nos va a devorar. O resulta que es que hay una bomba. Y ahí ya no te preocupa, someramente, te preocupa muy poco las tramas individuales. Normalmente, cuando se llega a este punto, todos esos personajes secundarios se vuelven irrelevantes. Y se centra todo en el conflicto principal. Este es el mayor riesgo a prever. Se puede buscar que tengan habilidades necesarias para la última parte, que tengan alguna ventaja para esa última parte. Pero que no hay solución buena, porque de la otra forma a lo mejor sobrecargas a todos los personajes y se vuelve, perdón por la comparación, porque no es tan real, no es tan así, una telenovela barata, en la que todos tienen que, yo soy tu padre, dicen, pero es que mi padre murió hace... Que hay que tener cuidado. O a menos que quieras conseguir un efecto cómico también, que esas otras, o sea, también se puede. Pero yo he visto, si sé a lo que te refieres en esto, yo he visto, sin dar aquí nombres ni nada, yo he visto vivos también en mucha gente, de 30 o 40 personas, que aquello era una, bueno, no sé, visto desde fuera, yo lo también un poco reconozco que un cierto desconocimiento, con 4 o 5 tramas principales sucediendo a la vez, y claro, y al final, digamos, al final de la partida, aquello era un fin, era un descontrol total, ¿no? Porque tú como espectador y como actor es que no sabes ya dónde está el foco de la acción, ¿no? O sea, dónde está... ¿Qué es lo que es narrativamente más importante? Que está derrumbándose Minas Tirith, pero es que Boromir está luchando por matar a Aragorn en la corte de Gondor, y al mismo tiempo Gandalf está celebrando las elecciones a presidente de la comarca. ¿Y a qué me dedico aquí? ¿Qué es lo realmente importante de todo esto? Se diluía un poco la tensión dramática, ¿no? O muy mucho en realidad, al haber tantos incendios, ¿no? Tantos focos a la vez funcionando. Eso es verdad también. Pero también es complicado. ¿Qué haces con 40 personas para tenerlas ahí entretenidas? ¿Y una trama sola, no? Porque... No, si son todos actores principales, es que tienen que ser actores, no hay otra solución. Si no, ya es que algunos son secundarios. ¿Algún consejo a la hora de diseñar personajes, Pablo? Hemos comentado ya varias cosas, que te aprovecha para prevenir que los tipos se quieran ir de la trama, aprovecha para que estén, darles suficiente cancha como para que estén entretenidos durante 4 horas. Otro consejo, que no es mío, también es de Robert Pryor, era que evitaras que un personaje dependiera totalmente de la voluntad de otro. Es decir, no podía ser que uno fuera el rey del reino y otro pues su esclavo, un nubio que no... Sí, que no tenía otra cosa que hacer que obedecer al rey. O sea, porque es que ese tipo no está jugando. Se va a pagar toda la partida diciendo, bueno, es que está, ¿qué hago? Bueno, tal, no sé qué. Y si no lo cumples, es que lo está interpretando mal. A mí una cosa... Según cómo, ¿no? Una cosa que he visto en tus partidas y me gusta bastante es el fragmento en el que tú tienes que personalizar tu personaje. A través de algunas preguntas o frases a rellenar. Me pareció una herramienta bastante útil porque yo, mis primeras partidas en vivo, a veces no encajaba con el personaje. Y decía, bueno, ¿y ahora cómo lo puedo mover? O, bueno, me toca este. Porque además es que si no lo hago, afecto a toda la partida. Pero el darte la capacidad de... El personaje no está escrito del todo. Hay una parte en la que... Estos son los eventos. ¿Cómo se lo tomó tu personaje? ¿Por qué lo hiciste? Esto es una maravilla que hemos descubierto hace poco en una señora americana que se llama Jay Lee, que te escribe, cuando te da los personajes, te da la mitad del personaje escrito, te da, ha pasado esto, tal, tal y cual. O te da unas motivaciones a grandes rasgos, pero luego tienes que rellenar un cuestionario para que tú hagas tuyo el personaje. Tiene cosas bueno. Como, mataste a no sé quién, pero ¿por qué lo hiciste exactamente? ¿Qué estabas pensando? O, en fin, no sé, es bastante interesante eso, como dice Néstor, ¿no? Porque evita que tu personaje no conecte contigo. Sí, al mismo tiempo es un primer contacto con el personaje en el que vas buscando el vocabulario y cómo se va a expresar o cómo ve el mundo, ¿no? Porque a lo mejor, de la otra forma, está ese distanciamiento que dices, no es mío del todo. Yo lo maté, pero porque lo dice la ficha, ¿no? Porque yo... No porque yo realmente lo crea, ¿no? Sí. Eso es un poco el apunte que yo comentaba antes, de que cuando coges la ficha, el papel, ¿no? No se destacara lo de simplemente, sino que al leerlo pues tú pusieras tu intención. Por eso yo decía de, pues a lo mejor hay un listado de personalidad y no con todo vas a... Entonces mientras respetes la trama, ¿no? Y respetes la esencia de tu personaje, a lo mejor hay una cosa que puedes modificar, que puedes añadir y que puedes personalizar. Es un poco el apunte con el que al que yo me refería antes con eso. Hay también una cosa muy importante en las partidas en vivo, pero que es muy difícil de a la hora de diseñar, que es el ritmo. ¿Cada cuánto tiene que pasar algo? ¿Cómo hago que se esté todo entretenido, que la historia vaya fluyendo, que no haya momentos en el que ha pasado una hora, en la que no ha pasado nada, y de repente en 10 minutos pasan 30 cosas? ¿Cómo muevo eso? Es muy complicado, ¿sí? Justo eso, acabo de recordar lo que comentaba Álvaro antes de este juego de... que decíamos más genérico, ¿no? Que está más generalizado, ¿no? El de las tarjetitas. de los mares del misterio, los crímenes misteriosos. Sí. No estaría mal el generalizar el hecho de no hacer la campanita y repartir las tarjetitas, pero sí a lo mejor que cada X tiempo el máster o los más, ¿sabes, no? los que lleven, los directores, lleven a lo mejor cierta información y sea un ahora te por esto te enteras de esto o por, ¿sabes? Repartir a lo mejor alguna semillita, o bien por una pista o bien por lo que sea, repartir alguna semillita cada X tiempo. Para aumentar a lo mejor. Yo personalmente creo en eso, Corina. También te digo que hay una escuela de pensamiento muy fuerte. Y se ve en la mayor parte de las jornadas de que eso está mal, ¿no? De que tú realmente los vivos deberían ser lo que los jugadores hagan de ellos, ¿vale? Yo sí creo en los vivos de tipo teatral, en los que el director debe conducir la trama para asegurarse de que haya un ritmo y una intensidad dramática, ¿no? Pero bueno, también me parece que lo otro, a gusto del consumidor, ¿no? Que creo que la gente debería probar las dos cosas y ver realmente qué es lo que le satisface, ¿no? Porque hay gente que yo creo que está jugando vivos en los que no hay ninguna clase de control del director, de la intensidad dramática, del ritmo, de la narración, y que dice, este vivo no funciona, tal, no me lo he pasado bien, y no sabe por qué es. Y a lo mejor no conoce que existe la otra posibilidad dentro de CPNJ, de que el director activamente trate de marcar un ritmo para la narración. Hay una regla que se aplica, que dice lo siguiente, tú vas a tardar en hacer una cosa el tiempo que tengas para ello. Si tú tienes 2 semanas para resolver un caso o para entregar un trabajo, vas a tardar 2 semanas. Si tienes 2 horas, vas a tardar 2 horas. En los vivos en los que yo me he enfrentado muchas veces, hay un momento en el que los jugadores se dan cuenta que queda 1 hora y de repente se vuelven hiperactivos. Parecen gallinas descabezadas yendo de un lado a otro, reunidos en privado en todos los rincones. Por favor, eso deberíamos hacer un capítulo de diseño específico para... No te hagas vivos en los que la gente se reúne en privado sin ton ni son. Porque vamos, es espantoso, es cómico al final. Pero no sé si has visto este efecto, yo lo veo muchísimo. Y yo mismo he sido, bueno, yo lo he hecho, yo reconozco que soy culpable aquí de... No, yo también. De correr como pollo sin cabeza durante la última hora. pero claro, es como, a lo mejor se podría haber hecho el ritmo de otra manera, o se podría meter elementos. Yo recuerdo, hablando contigo, más o menos que cada media hora, cada 45 minutos de juego... Que ocurriese algún elemento... Ese era un poco mi truco del almendruco personal. O sea, yo en los vivos de tipo teatral que hemos hecho, pues siempre procuraba que cada 45 minutos pasara algo. De mayor o menor intensidad, no siempre eran cosas ahí... Sí, pero que hubiese un cambio ambiental que generase nuevas opiniones de algún tipo. Sí, efectivamente. Para mantener un poco el ritmo ese. Porque claro, el resto lo manejan los personajes y cuando se dice la información. Y a lo mejor yo necesito 4 conversaciones con un personaje para decirle que estoy enamorado de él. Pero a lo mejor el otro se lo dice al principio. Ahí ya el ritmo se te descoloca. Porque tramas románticas que esperabas que llegasen al final se te han resuelto al principio. O al revés, tramas que esperabas que se resolviese y no fueran importantes, están generando un obstáculo al final. Y es bastante complicado. No sé. Hay truquillos, hay. Incluso yo creo que llega un momento en el que se hacen pactos entre los propios jugadores. De yo te digo esto, tú me dices esto. O vamos a colaborar aquí porque queda 1 hora. Es que queda 1 hora. Entonces esto hay que resolverlo ya porque si no, no lo resolvemos. Y decisiones que a lo mejor han pospuesto todo el rato, las resuelven ahí. Otro truco de almendruco es que no me moriré de culpabilidad si no lo cuento. En mi experiencia, en los vivos, esto es para los jugadores, en los vivos de los asesinatos, ¿vale? Nunca, nunca, nunca vas a tener móvil, motivo, oportunidad y la prueba, el escrito, la firma del criminal confesando el crimen, ¿vale? A lo sumo vas a tener una hipótesis más o menos verosímil de quién fue, cómo pudo hacerlo y por qué. Ya está, no esperes obtener otra cosa. En 3 horas de tiempo, además los jugadores mienten. Si el asesino es un jugador, va a mentir como un bellaco todo el rato. Así que con eso ya está, ya tienes a tu asesino. Porque he visto muchos vivos de resolver un crimen que se desmoronan porque no, la gente, como siempre, no suelta prenda. Tenemos esa cultura de cine de esperar a que al final pues tengamos todas las pruebas del misterio y podamos resolverlo de forma inequívoca y no va a pasar. No va a pasar y la gente se queda con la sensación un poco frustrante de que el vivo no salió bien, no se resolvió el misterio o lo que sea. ¿Alguna cosa más sobre los vivos que se les ocurra? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna batallita de algo particularmente memorable que recuerden de...? Yo he hecho poco, así que... Yo recuerdo ya lo he contado todo. Yo recuerdo un vivo multitudinario de vampiros. Fue el primer vivo que jugué. Y los masters se les ocurrió, no era mala idea, pero fue una locura, que todos los jugadores muertos porque podían morir y de hecho fueron muriendo, se convertían en antagonistas. Y al final le dio a todos los personajes, le daba una ficha que era asamitas, porque era un vivo vampiro, asamitas hiperdopados, que eran más poderosos que cualquiera de los jugadores, uno solo. ¿Qué pasa? Que a medida que el vivo fue avanzando, era un vivo pensado para unas ciento y pico personas, una burrada. ¿Ciento y pico personas? Sí, en la laguna, en toda la laguna. Terminando la partida, llegamos 15 personas al final. El resto eran asamitas que corrían y iban a por ti para matarte. Yo sobreviví porque tenía ofuscación. Entonces, claro, dice, hay que salvar la ciudad. Dice, huye, huye, porque hay como 80 asamitas a por ti, ¿sabes? Todos poderosísimos. Porque, claro, es una locura. Y al final había un antiluviano, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos, que fue una situación bastante descolocante al final, que por darle protagonismo a las personas que habían muerto, al final se convirtió en un corre y escóndete. Pero eso también es divertido. Era, pero si hubiese sido una partida de zombies, pues ya estarías mentalizado, porque más o menos es lo que pasa. Y un vivo de zombies, qué guay. Qué chulo. Nosotros hicimos uno el año pasado, evidentemente, en el Salón del Manga. Tuvo bastante éxito. Con helicóptero, sin helicóptero, perdón, pero sí con equipo de las fuerzas especiales disparando y gente corriendo y zombies maquillados y tal. Muy bien. Sí, sí. Pues Álvaro, mira, ya que mi comentario, modo conclusión, ya que me dices que tú no has jugado mucho, yo te animaría a probar la experiencia por varias razones, porque creo que es una cosa, de mí es la vena gafapasta, ¿no? Como más culturete, más artística todavía que el rol de mesa, en cierto, según qué sentido, está más cerca de... del teatro. Nuestro, efectivamente, de nuestro pariente teatral. Y segundo, yo creo que es una forma maravillosa de evangelizar, ¿sabes? De hacer probar, acercar el rol a gente que no ha jugado. Como, por ejemplo, esa chica con la que has ligado. Pues, digo, mi experiencia, uno de los grandes así éxitos que hemos tenido la comunidad rolera en los últimos 10 años, yo creo que ha sido el aumento de los vivos y que han servido puerta de entrada a muchas jugadoras, la verdad. Pues son muy accesibles, son muy fáciles de entender, tienen muy pocas reglas, son... No sé, estás hablando de las mujeres como... No, en absoluto, no. Digo en general, ¿vale? La gente que no sabe lo que es un juego de rol no tiene por qué ser, digo, para nada, no tiene nada que ver con el hecho de que sea mujer. El hecho de que no haya reglas, de que estén más cerca del teatro, como que lo pillan, en mi humilde experiencia, lo pillan entonces, la verdad. Como, ah, vale, esto es como una obra de teatro, pero sin guión. Ah, vale, genial, ya está. ¿Tienes que saber algo más? No. Venga, a jugar. Y luego ya, pues les gusta jugar al juego de rol, les gusta interpretar o no les gusta interpretar, pero vamos, que se animan a probarlo con cierta facilidad. Pues cuando hagas otro, me llama. Vale. Pues yo, la idea es que venga. No. Bueno, no, no. Miraste uno hace tiempo y dije, el último momento, ¡ay, no me apetece! Ay, que soy irme hasta Telde, ya, está lejos. Pero sí, se me va. Ah, otra cosa. La verdad es que sí, yo siempre le he tenido bastante tirria al vivo. No, pero nada en particular, no, es porque no lo has probado. Bueno, no, igual es que no te gusta, no sé, es una postura perfectamente válida. No, es que eso, no le... siempre es como... antipredisposición o predisposición a que no me guste. Los dos últimos vivos que he hecho, los tres últimos, han sido ya muy cargados de tintas. Son muy, muy psicológicos, muy intensos, muy de profundizar en el personaje, muy, muy trascendente. Es una palabra que tal. Y a mí eso me ha gustado y al mismo tiempo me ha saturado. Es como, yo no puedo mantener este ritmo. Afortunadamente no se juega muy a menudo, pero muchos vivos de ese estilo a mí terminan por colapsarme, porque claro, lo vives muy intensamente. Y yo creo, sí, es que te está partiendo. Sí, no, perdón, es que me has dejado que no tenía nada que ver. Bueno, sí. Lo vivo muy intensamente y eso, claro, es una cosa a la hora de diseñar vivos que me resulta curioso, porque yo en los juegos de mesa, siempre busco esa sensación. Lo busco casi continuamente y me cuesta apresarla a veces. Y en los vivos, resulta que lo que busco es como que me satura. Porque es como tres categorías más arriba. Lo estás interpretando, lo estás moviendo, estás siempre desde el personaje. Así que, volviendo un poco a lo que te había comentado Corina, que es un poco de cuidado a la hora de personificar el personaje. Que siempre hay una palabra de salida, siempre es un juego, siempre es un divertimento. Por mucho que hayamos hablado de no mates hasta el final y cosas así, no pasa del juego. Y esa es un poco mi conclusión de este tema. ¿Quieren comentar algo, concluir algo? No sé bien. Pues esto ha sido Briconsejo, el último, y también el podcast. El podcast está acabando, nos quedan ya los últimos 2-3 minutitos. Y me gustaría, los colaboradores que tengo delante, si quieren comentar algo, ya para las últimas palabras, famosas últimas palabras, ¿alguna? No, yo sí. A mí me ha ayudado el podcast, no es por la merda a nadie porque no me pagan, lo he dicho muchas veces, ni bocata, pero a la hora de los briconsejos, digo que es mi preferida por una razón, y no solo es porque... pues por todo lo que aportamos, sino porque a mí personalmente me ha aportado. Incluso, no solo, pues puede parecer una tontería, ¿no? Pero no solo los consejos que ha dado el resto, sino incluso algún consejo que habré dado yo, que en ese momento te paras y piensas, espérate, fallé aquí. Y eso mismo, pues me ha ayudado, ¿no? Sí, un comentario que haces tú que... Que redunda en mí misma en decir, hostia, pues es verdad lo que acabo de decir y esto en este caso no lo he cumplido. Entonces, tanto unos como otros, pues sí que es verdad que me han ayudado bastante. Y también incluso a dirigir. Estoy muy contenta, ya dije, con esta última campaña. Okay. ¿Alguien más? No, yo sí con Corina. Yo creo que ha sido hablo por mi parte, chicos, ha sido un lujo y un honor participar. También yo manifiesto públicamente, digo que me da pena que esto se acabe, yo por mí seguiría. Y en parte, pues las razones por las que le haya cogido tanto apego al tema ha sido sobre todo por los preconsejos, ¿no? Por el sentir que de alguna forma estábamos estimulando el debate sobre estos temas entre nosotros como mínimo, y entre aquellas personas que nos oían, dejaran comentarios o no, porque yo creo que a uno le hacían... A mí me pasa cuando hay otros podcasts y están hablando de teoría de rol, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, pero me hacen pensar, coño, este tema es interesante, cómo lo afrontan y tal. O sea, que en ese sentido creo que le hemos devuelto al rol parte de lo que nos ha dado, ¿no? Y creo que ha sido ahí un lujazo y una oportunidad estupenda. Respecto a lo que acabas de decir, ¿te gustaría hacer otro podcast? ¡Haz tú un podcast! Claro, ¿cómo? Marco, llámanos. Ah, vale. ¿Sí? No, espérate. Entonces, si yo hago un podcast, ¿vendríais como colaboradores? Yo lo pensaría. Yo sí. Pero no lo pensaría con la boca chica, yo. No lo pensaría. Yo cuando esté hecho, voy a hacer otro podcast. Por ejemplo, no sé si lo has visto, pero en el blog hay un post que expliqué paso a paso. Sabes que nosotros invitamos a todo el mundo, se monte su propio podcast. Pero esto, lo mío sería un programa de YouTube, o sea, sería un programa de televisión, porque... Que no montaré yo. No, voy a decir que lo montará, pobre Enrique, tendrá que montarlo. Pero será envidia, porque es que claro, la gente se ha perdido aquí también nuestras caras y nuestras cosas aquí sí. De momentos radiofónicos que son muy divertidas, me parece a mí. Y le dan otro sabor al programa. Y eso, que nosotros apoyamos cualquier otro programa que vaya a hacer, que si nos piden, pues, ¿sabes? Si nos piden consejo o lo que sea, el mail va a seguir estando ahí. Si queréis, el blog no lo vamos a cerrar, va a estar ahí. Entonces en cualquier momento podemos poner otra reseña diciendo ¡eh, hay un nuevo podcast! ¡Oh! Y cosas así, ¿sabes? Que... sí, alguna cosilla pondremos, si hace falta. Sé que sigáis ahí y que sigáis ahí, coño. Qué bueno. Bueno, una última frase que es muy importante de mi despedida es... ¡hasta luego, corazones! Ya está. <Bueno. risa> Necesitaba decirlo en el último podcast. Por un lado... chungo, ¿no? Es decir, dejar algo que le has dedicado horas y tal, pero por otro lado te marchas satisfecho y te marchas porque ya sabes que no vas a decir, que estás perdiendo toda la ilusión por hacerlo y mejor dejarlo cuando estás ya todavía te quedan ganas que no dejarlo cuando ya no tengas absolutamente ganas de hablar de nada y es una obligación. Yo creo que dejamos el podcast porque ya preferimos dejarlo en un nivel bueno que no dejarlo en un... Sí, empezábamos a tenerlo como sí, una obligación. Como una obligación, hacerlo de mala gana y que den cosas que no sean útiles para nadie ni sean buenas para Rol. O sea que prefiero que... Por un lado estoy satisfecho de lo que hemos hecho. Me meto ahí un poco ahí, creo que no he hecho yo mucho, pero bueno. Lo que hemos logrado en el Rol. que ha sido poquito, va bien iluminar un poco y satisfecho y contento. Oye, hemos sido una especie de tutorial de Windows, ¿qué pasa? Sí, no, sí, por eso digo que iluminar un poco ahí y ayudar y sobre todo crear debate, porque a mí me ha parecido fascinante el final de esta temporada, de la segunda temporada, que yo me metía en el blog y unos debates brutales, con unos textos grandísimos de la gente disertando sobre lo que habíamos hablado, me parecía maravilloso, era como, wow, hay gente que nos escucha y gente que nos hace caso. ¿Sabes? No es nosotros lanzando locuras al aire, ¿no? Que también, ¿no? Que también, ¿no? Decimos muchas, ¿no? Pero no es solo eso. No es solo eso. Y me parecía fascinante, era yo, wow, hay gente que opina cosas como nosotros o que no, que está totalmente en desacuerdo con nosotros, pero que por lo menos hemos abierto esa puerta para que esa gente se pueda expresar y que comparta con otra gente. Que la nuestra no es la verdad absoluta. No, por eso digo que la gente que no está de acuerdo. Si quieres estar equivocado por el no, hay gente que tiene muchas ideas que son totalmente factibles y totalmente buenas a la hora de jugar al rol. O sea que quizás algunos apoyen, lo veamos como que no es para nosotros, pero son totalmente válidas, no, dicho que no sean válidas, simplemente. No son. Que yo, quizás yo no las veo así, pero... Tú no las jugarías, pero son válidas. Yo no jugaría así, pero eso es cada persona es distinta. Bueno, y para mí la verdad que este podcast ha sido bastante importante. Es y ha sido, ya estoy empezando a hablar en pasado. No sé, cuando empecé, mi primera idea fue, quiero dejar algo, quiero aportar algo al rol que tanto me ha dado y compartirlo con mis amigos y que tenga un mayor sentido que simplemente una charla con un café. Esa fue la idea inicial y poco a poco se fue depurando. Pasamos por un montón de fases, yo al principio súper motivado, luego cambié, luego motivado de nuevo, luego iba, venía, vamos a meter tal sección. La verdad que han pasado más de 2 años, si nos ponemos casi, ¿no? Desde que empezamos. Y yo he ido cambiando, creo que todo. Es curioso, no sé si han hecho la prueba, yo me puse a escuchar el primero el otro día. Y es curioso cómo hemos cambiado, es una... muy anecdótico, ¿no? Seguimos siendo los mismos, por supuesto. Pero hemos madurado y por lo menos por mí puedo hablar, por Álvaro no tanto. La cosa es... No. Realmente has madurado un montón. La cosa es, como todo esto, de alguna manera, ha sido, para mí, por lo menos, un compañero de viaje. Una experiencia... Un foro con el mundo, con la realidad ahí fuera, y la verdad que, aunque no es país para PJ, yo creo que para mí ahora lo es un poquito más. Y eso me gusta. No puedo decir mucho. Hasta luego. Adiós. Y gracias. Cuando Pablo haga su podcast, no perdemos. Gracias por escuchar. Sí, oye, programa de televisión, no, hay que ser más ambicioso. Y las cosas a un nivel. Gracias por escucharnos y si queréis empezar un podcast o cualquier cosa, lo escucharemos encantado. Y yo aquí a montar esto, joder. ¿Qué llama? ¿Cadín? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal estás? Mira, te traía esto, te devuelvo la primera saga, esta es la de la trilogía El Comienzo de Star Wars, te diré, la primera es rara, pero pase, la segunda es un buen musical y la tercera no pasa, lo siento, pero no me la trago. Te devuelvo el especial de Bones de las Monstruos Ratas, me tienes que dejar el de Rose, y por cierto, ¿te puedes creer que me han dejado el libro 8 del cómic de Muertos Vivientes y no me he leído el 7? Es horrible, me he leído el 8 y no sé qué pasa en el 7. Eso es una putada, porque tienes, el final del 7 es como un gran spoiler. Pero, Cadín, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando meses. Devolverte cosas. Pero llevo un montón de meses buscándote. ¿Dónde estabas? ¿Te has mudado de casa? Sí, me mudé de casa, sí. Estoy viviendo un poco más. Te llamaba el móvil y salía que estaba fuera del plano de cobertura de asistencia, no sé qué coño. ¿Dónde estabas? Ah, sí, es que he tenido problemas con la compañía, ya sabes. Vale. Pensé que les había mandado a todos un email diciéndoles el nuevo teléfono. No, ¿qué se le va a hacer? Bueno, no puedo estar en todo, es que tengo tantas cosas ahora en la cabeza. ¿Cómo que? Pero si de repente desaparece un día. Bueno, es un buen modo de desaparecer. Sí, bueno, lo siento, ¿qué se le va a hacer? Ahora estoy aquí. Y aquí tienes todo esto, es tuyo. ¿Y dónde estabas? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Vale, te cuento. ¿Te acuerdas de todos esos PX que he ido acumulando en todos los podcasts en los que intervine? Sí. ¿Esos PX que no me gasté ni una sola vez? Sí. Ya los he gastado. ¿En qué? Es una habilidad. Se llama encontrar algo útil que hacer. ¿Cómo? Encontrar algo útil que hacer y entre otras cosas he hecho bastantes logros. He terminado 3 cursos. Me he mudado, ya lo sabes. He montado una asociación de estas ONGs en plan buen rollito, de la cual soy la coordinadora. Y está en proyecto la segunda. Ya voy a presentar la tesina de mi carrera. Y unas cuantas cosas más, ya sabes. He estado ocupada con cosas útiles. Pero el podcast es útil. No te da de comer, no te da dinero, no te da fama, pero oye. Ni un diploma. ¿Yo te hago un diploma? Tú me haces un diploma. Ahora no tengo tinta en la impresora, pero yo te hago un diploma. Vamos. Ah, venga. Te entiendo, no te preocupes. Te estaba buscando. Hicimos hasta un trato con el confidente anónimo. ¿Con el confidente? ¿Y para qué? Porque él decía que sabía dónde estaba. ¿Y tú te lo tragaste? ¿Dónde estaba? ¿Qué ha pasado? Haciendo cosas útiles. Lo siento si he tardado mucho en aparecer, pero lo dicho. Respira, Álvaro. Respira. Sí, suave. ¿Estás bien? ¿Estás aquí? He contratado a 3 detectives privados. Nadie te encontró. Claro, es que no paro. Es lo que tiene, ahora soy una emprendedora. Que queda así decirlo como muy grande, aunque en realidad eres una muerta de hambre que se intenta buscar su propio trabajo. ¿Y Pocahontas? ¿No me has devuelto Pocahontas? ¿Pocahontas? Sí. Pensaba que esa era de mi hermana. Vale, yo te lo traigo. ¿Y Mulan? Mulan la querías ver el otro día y no la encontré, y la tienes tú. ¿Seguro que tengo yo Mulan? Sí. Miraré, no te preocupes. ¿Y Balto? ¿2? Venga, no puedo creer que quieras ver Balto. Que eso te la pedí para mi sobrinita. Balto. Eso también, ¿sabes qué he descubierto? Que tengo sobrinos. He encontrado a mi hermana ninja perdida. ¿Tenías una hermana ninja? Sí, tenía una hermana ninja, pero ya no es ninja porque ya la encontré. Ya no es como Dios. ¿Como Dios? Sabes que está ahí, pero no lo ves. Ajá. ¿Has encontrado a Dios también? Vale, el chiste es muy malo. He encontrado a mi hermana ninja y tengo 2 sobrinitos. Es súper tierno, estoy enamorada de mis 2 sobrinitos. Son una mona de chiquillos. No, es que son todas sonrisas, son simpaticísimos, de verdad. Suele pasar, luego crecen, tienen pubertad y... Ya déjate quererle. Bueno, para eso queda mucho. Ya, eso dicen. Pues... vale, yo no sé, guay, así. Bueno, por supuesto, dejé el trabajo, me he buscado otro. Ahora estoy de colaboradora en Banco del Tiempo. Suena a los malos de Momo. No, mola más. Es más altruista, no, y no hace tanto frío. Bueno, pues no sé. Déjame todos tus datos personales porque no sé dónde no sé dónde vive, dónde queda. Escríbenos aquí el papelete, no sé. Sí. Ah, bueno, no te preocupes, es pocas cosas. Ah, bueno, y también estoy montando consultas online para que la gente pueda consultar problemas médicos y cosas así, asociándome con varios profesionales de diferentes ramas para montar una mega corporación que va a dominar el mundo y... pero en realidad curando a la gente, lo cual es bastante interesante. Oye, es novedoso, es conquistar el mundo pero curando a la gente. Y ya tengo a unas 200 personas conmigo y te he dicho que estoy ocupada. Yo también hago cosas útiles y aprobo una asignatura y todo. Sí. Sí, sí. Felicidades, Álvaro. Está bien. Wow, seguro que era difícil, ¿eh? No mucho, pero... pero bien. Ey, pero espera, ¿esa es la grabadora que usábamos antes? Sí. Madre mía, qué recuerdos, todo aquello del podcast ahí quedando, tirándonos de los pelos. En realidad era, no sé, era dárnoslas de listo con algo que sencillamente era, no sé, un entretenimiento. O... no, pues estaba ahora montando el último podcast y estaba, lo que pasa es que como no pude localizar... ¿Y ya el último? Sí, ya yo también estoy haciendo más cosas útiles. Y ya son, sí. Y pero, siguen sin pagarte, ¿verdad? En fin. Y claro, y pues eso, que si quieres decir unas palabras para despedirte. Cónchale, hace tiempo ahora recordando que no juega rol. Eso tiene que ser malo para la salud. Sí, tío. Además me da penica, porque llevé durante un montón de tiempo una campaña súper larga. Y ahora se va a seguir, pero resulta que no puedo jugar. Y me da penica. Ya. Yeah. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que chantajear a alguien, no sé. Ya encontraré algún momento para meterme en foros y volver a inventarme un personaje, aunque sea online. Sí, Error por Web siempre está ahí, no sé. Pero, ¿y el podcast para ti qué fue? ¿Qué significó? Pues fue entretenido, para mí el podcast fue entretenido. Significó poner ideas sobre la mesa y me llamaba la atención sobre todo cómo de unas islas o de unos grupos a otros, mejor dicho, de jugadores hay cosas que dan súper hechas o en plan de esto es así porque es así como hay que jugar y luego resulta que no, que hay otros grupos que lo hacen de manera diferente y tener esa oportunidad de contrastarlo, mira, me parece interesante. Porque, vamos, yo he estado con bastante grupos diferentes de personas y he visto desde C4 en Tulu para destruir una iglesia donde había sectarios extraños hasta infiltraciones tipo ninjas o, no sé, he visto tantas maneras de resolver un mismo conflicto y que sea la manera del grupo. Sí, interesante. Apenas cuando llegas a un nuevo grupo, porque, claro, ahí era uno. Antes varían bastante más de grupo, ahora los últimos años era más difícil encontrar un grupo de jugar y probar. Sí, te vas aceptando. Sí. A mí me ha pasado que llego desde con ideas de otro grupo y a uno nuevo y de repente, claro, como tengo tantas cosas atropelladas o tantos conceptos de otro, cada vez para encajar en uno nuevo, más si hay diferencias generacionales, como, pero no, esto no se cuenta así. ¿Por qué tienes que contar esto de esta manera? ¿O por qué le das tanta importancia a esto? Y tú se la das a otra. Sí, luego de repente tú haces algo por sentado y te miran raro. Y sí, dices, supongo que también son épocas, que hay épocas donde me apetece contar un tipo de historia y épocas en las que me apetece contar otro tipo de historia. Sí, muy probable. Y más cuando llegas a un grupo nuevo que ya tiene un tipo de historias para contar y tú en la cabeza con 20.000 otras diferentes. Y bueno, ahí encajar pues tenía también su complicación. Ya. Estoy escribiendo un libro, tío. ¿Estás escribiendo un escribiendo el libro. Sí. Además me diste tú la idea para el título. ¿Ah, sí? Sí. Se llama Rolero Discursito. ¿Qué? Sí, de verdad. Porque fue una vez que empezaste a comentarme que tú ya estabas cansada de a la gente que no sabía de rol contarles el discursito. ¿Y lo dije así? ¿El discursito? Sí. ¿Lo dijiste el discursito? Vale. Y se me quedó con lo de discursito y me gustó la palabra, así que vale. Te la robo. Vale, no pasa nada, te la presto. Sí, es verdad que tengo ese discurso más que machacado ya, de tantas veces que lo he repetido, sí, es verdad. Sobre todo a padres de gente que quería jugar y cosas así. Ya. Bastante. Típico. Oye, me alegro de ver que estás bien. Sí. Es que tengo un poco de prisa, ya sabes, después tengo que... Bueno, pero... dar de comer a mi gato. Para en mis 5 minutos de la feliz. Ah, ya. Sí, no, bueno, no. Eso después de ver a... Sí. Cuídate mucho, Claro. Adiós. Adiós.